dicen por ahí, la verdad es una sola. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Otaku No Show. ¡Yay! La emoción, qué felicidad. Como la trompetita. Sí, tu voz sonó como muy bonito. Ya. Sí. Bueno, soy Hayama, yo no estaría grabando este programa si no fuera porque me acompaña detective número uno de Chile, la Pau. Ojalá. Gracias. La Guerrera Z. La Guerrera Z, la Wi-Fi. Ya tengo demasiados títulos, ya no sé qué hacer con tanto. Con tanta tengo problemas vocacionales. Sí, vivirlos nomás, hay que vivirlos nomás. Ay, no, ya es suficiente. ¿Cómo estáis, Pau? Me gustaría que mi vida realmente fuera solo estar preocupada de que mi conejo tenga zanahorias, pero la vida no es así que nada que hacer. Sí, a veces uno dice, ojalá mi vida se dedicara a hacer solo lo que me gusta, tampoco pido tanto, pero bueno, acá estamos. Sí, así que está difícil, pero bueno. Pero por último, contenta y preparada para el episodio del día de hoy, ¿no? De hecho, sí, porque fue una grata sorpresa para que sepan ver las películas. Fue bonito. Hermoso. Bacán. Bueno, como lo estaba escuchando acá con nosotros, estamos muy emocionados porque, en el primer año de Otaku no Shoso, ahí en el lejano 2020 cuando estábamos encerradísimos el tema del COVID, nosotros hicimos el episodio de Detective Conan, un episodio muy escuchado, muy querido, mucha gente nos comentó. De hecho, uno de los episodios que recibimos más saludos y preguntas, me acuerdo muy bien de ello. Ese episodio fue el número 26 de Otaku no Shoso. Estamos en el 151, imagínate. Me siento súper confundida porque para mí eso fue hace súper poco. Pau, lo tengo anotado, fue el 7 de septiembre de 2020. Hayama, no me vais a sentir así. Y se nota al toque porque estaba con mi micrófono de Luca que hago destruir los tímpanos a la gente y les pido disculpas. Hay un cambio notorio de calidad con los años, no está orgulloso. Sí, no estamos en el water ya. Sí, no estamos en el water, así que había pasado mucho tiempo, pero aquí estamos de regreso con Detective Conan, una serie que no requiere presentación. Una serie muy muy querida en Chile y que decidimos darle esta segunda vuelta a conversar de ella porque vamos a conversar de las películas de Detective Conan. Y para hacerlo tenemos no solamente un invitado sino dos compadres, estamos muy muy contentos. Bueno, primero ya lo escuchó ya, si bien no solamente había estado en el episodio de Detective Conan, también nos acompañó en un episodio de Dragon Ball, particularmente fue el primero de Dragon Ball Z que hicimos. Estoy muy contento que nuevamente nos acompañe acá en Otaku no Shoso nuestro querido amigo El Cabe. Orewa Koko Seitante Kudo Shinichi. ¡Oh, su buena! Me parece perfecto. Nihon Yusuna. Está bien. ¿Cómo está, mi amigo? Anachimini Mori Ranto. Ya, era mucho. No, o sea, al final lo único que... ¡Espera el momento! ¡Basta! ¡Hazlo! No, o sea, al final lo que tenías que decir era Shinjitsu wa Itsu Mojitotsu. Eso lo dijimos en las pruebas, que quede para los cuatro nomás. Muy bien. Ahí. ¿Cómo está, mi amigo? No. ¿Todo bien? Como les decía off the record, qué bueno que con buena salud, no a diferencia como la otra vez que grabamos. Y también me alegro de que ustedes estén con buena salud en esta época que justo, bueno, atacan un poquito los bichos. Y las cosas de repente no salen como deberían, pero todo bien. Pregúntame de agosto eso, por ahora estamos bien. Claro, parece, no sé. Según yo era como hace un año, pero puta, como ha pasado el tiempo uno se confunde. Onda, si 5 años los sentimos como meses, los meses igual se vuelven más relativos. Yo creo que es más cuático decirlo con el número de episodios, fue el 27, estamos en el 151. De otra conexión. ¿Te das cuenta que, no sé, papá, eso cuántos arcos de One Piece son? Son harto, son caleta, pero aún así no son ni la mitad de los de One Piece, increíble. Por supuesto. No, pero todo bien, compadre, aquí gozándola. Maravilloso, bacán. Sí, yo estoy muy contento de tenerte nuevamente, amigo, bacán. Yay. Y nuestra segunda invitada es una amiga de la Pau, así que por favor, preséntale usted, Pau, querida. Ah, bueno, les presento a... nunca sabía cómo pronunciar tu nickname de Instagram, pero es Chisuke Can You o la Romy. Que la conocí. De hecho, la conocí de... Creo que una de las primeras sesiones que tuve fue de Eran, de hecho. Oh. Sí, creo que la... Hice cosplay de Ran y dije, necesito fotos con la caster y fui a su estudio, tuvimos fotos y fueron preciosas. De hecho, son mis primeras fotos del primer cosplay de Detective Conan Case. Mira, qué ¿En lindo que dijo, serio? qué lindo que dijo, no necesito fotos, dijo, necesito fotos con la caster. Sí, es un dicho común a esta altura. Muy bien. Sí. Sí, pues. Y ahí dije como, oh, porque nunca había visto un cosplay de Ran acá. Sí, había visto como de en general no había visto cosplays de Detective Conan Yo he en visto de mi vasta Conan, experiencia viendo niños. cosplay. Sí. Sí, Una pero vez yo vi uno, vi como un Kaito Kid en un anime expo hace como 4 años atrás, pero el Kaito Kid, uno. Uno. Así que eso, y después me dije como, porque lo que le decía, porque nos encontramos no hace mucho en persona con la Romy, y le decía, siempre me pasa que en todos los grupos de amigos siempre hay una persona que es ultra fan de Conan, y no hay puntos medios, no es como piola o eres ultra fan, y la Romy era esa persona, y siempre decía, y es la persona, y las amigas están como, sí, eres tú, así. Y pero yo lo caché porque vi que organizaste el mega team de Conan. Sí, la verdad es que nos juntamos con otra persona igual de piteada por Detective Conan. No se puede Y decir de otra dijimos. manera. Y la cosa es que yo dije, ¿qué posibilidad hay de que organicemos un team? Y él me dijo, ya, yo soy Kaito Kid, tú tienes a Ran, juntemos a la gente. Y literal, la gente que se nos ha unido al team han sido personas que conocen la serie, claro, de la tele. De los tigritos, me imagino, cuando eran chicos, pero que no siguen la serie actualmente. Entonces, nosotros les decíamos, oh, ¿sabéis que tú eres chiquitita? Te toma este personaje, mira, le mostrábamos una foto de la Jaiba. Y ella estaba como, ¿quién chucha es? Y yo, es súper importante en la serie. De estos capítulos, te va a encantar. No, o sea, Y así empezamos a atraer gente, pues. Empezaron a motivarse y al final, escucha. Lo estudiamos a todos, pero al final todos terminaron enganchándose sí, cuando dices que una persona te dice no tengo idea de quién es Haibara, habla totalmente de que acá en Chile la experiencia no es ni siquiera ni el 10% de lo que se ha vivido con Detective Conan. Exacto, Exactamente, es la sí. realidad nacional. Sí, es muy brígido, porque además tenemos, bueno, el team que armamos somos como 50 personajes, en serio. Sí, de hecho. Y lo peor es que intentamos hacer sesiones con todos juntos y es imposible porque obviamente no todos pueden. Entonces, algunos terminan yendo, otros no. Entonces son como, se juntan personajes que no se tocan. ¿Cachai? Que tú estás como este personaje sale en el capítulo, no lo sé, en el capítulo 100 y este otro sale en el 500 y algo. Y nosotros los juntamos de todas formas porque, pucha, ¿qué posibilidad hay de que acepten participar en un team numeroso de un anime que tampoco es tan popular acá y que al final apañaron por de amistad, de buena onda y también porque terminaron viendo los capítulos que le ofrecíamos y terminaron enganchándose. De hecho, hay un par que estaba viendo Conan así full y yo digo, listo, mi tarea está hecha. Bacán, bacán. Sí, bueno, la verdad, bueno, nosotros lo conversamos en el episodio pertinente de Detective Conan que estuvo Cabe en esa oportunidad, pero es efectivo que yo no sé si realmente la palabra exacta sea decirte que no es tan popular Detective Conan en Chile. Yo creo que es una serie muy querida, muy, muy querida. El problema es que el legado acá, el lo penca que pasó con el doblaje. O sea, yo tengo clarísimo de que si la hubieran seguido doblando, buf, yo creo que la cosa sería Mira, distinta. Uf. la verdad es que tuvimos Verdad. muy mala cueva porque hubiesen doblado una tanda más y a lo mejor estaríamos a la par con los catalanes. Básicamente sí, porque mamá encima la serie acá la dejaron de doblar como a 5 episodios de que quedara la súper cagada en la serie. Entonces, ¡Uy, qué rabia me da! sí, da Lo rabia pienso, me da rabia. da rabia la cosa. Pero bueno, nosotros, por si acaso, yo creo que no, yo estoy casi seguro que la mayoría de la gente que nos está escuchando el día de hoy no está conocioso, es gente que escuchó el episodio de Detective Conan. Eso lo pasamos súper bien, fue muy, muy, muy bacán, sobre todo porque además estábamos mega full encerrados. El propio Cabe, cuando cumplimos los 5 años, nos mandó ese saludito y te lo agradecemos, Cabe, diciendo que para ti fue bacán porque estábamos encerrados. Sí, uno anda, pucha. ¿Cómo uno puede describir las sensaciones que tiene en la época? Onda, No, y yo creo que cada uno tenía su momento personal bien complicado, entonces tener la oportunidad de hablar más encima de algo que te gusta tanto en medio de un túnel así de oscuro, no, fue súper bacán para mí. Fue bueno el episodio, fue bacán. Y yo creo que la mayoría, como insisto, que escucha este episodio debe haber escuchado el anterior. Pero si no, le comentaremos que efectivamente nosotros hablamos de la experiencia de Detective Conan, que es particular porque Otaku no Show es un programa de anime retro, de anime que nosotros pusimos el límite del 2000. Y justo Detective Conan caía como anillo al dedo porque en el año 2000 es donde se acaba básicamente la experiencia Conan japonesa traída a Latinoamérica. Es justo ahí. Claro. Entonces, es particular justo que pasa eso, como el cambio de milenio y dejaron de traer el episodio. Entonces, caía muy bien esa situación, lo conversamos, hablamos de todos los desastres del doblaje ahí con Point 360, weón, fue. Mucha gente esperó ese episodio ni siquiera tanto porque íbamos a hablar de Conan, sino porque íbamos a hablar del desastre que fue la producción del doblaje de Detective Conan en Latinoamérica. Pero a pesar de todo, le tenemos harto cariño. Bueno, te cuento, Romy, que el Cabe es un gran fanático de Detective Conan. Me acuerdo, no me olvido nunca que en ese episodio dijiste que siendo muy chico te había hecho muy fanático porque Conan te hacía sentir grande. Exacto, sí. Todavía. Todavía, sí, exactamente, todavía. Entonces fue muy entretenido. Yo dije, sí, obvio que podíamos continuar con la conversación y tocar el tema de las películas. Pero antes de entrar a eso, antes de entrar a las películas, vamos a hacerle a Romy la pregunta que le hacemos a todos los primerizos no tan conocidos, ¿no es cierto, Pau? Sí, no te dije esto, pero más Sí, espontáneo. lo vamos a hacer nomás. Romy, quiero preguntarte, ¿cómo conociste los monos chinos? ¿Cómo conociste el anime? Ah, mira, yo soy una hija formada del Club de los Tigritos y del etcétera. Los primeros animes que vi, Sailor Moon fue lo primero, y Caballeros del Zodiaco. Y tengo el recuerdo de que a mi mamá no le gustaba que los viera, porque eran muy violentos, lo típico. Yo tenía como 7, 8 años, entonces con mi hermano veíamos igual los Caballeros del Zodiaco escondidas. Y era chistoso porque literal mucha escena gráfica, mucha violencia, no le gustaba. Después vi Ranma y medio, lo mismo, y desnudos más encima, entonces era como, ¿por qué este hombre si le tiras agua fría se transforma en mujer? ¿Por qué está desnuda en la calle? Y yo así como, no sé, mamá, ¿cómo puedo explicar eso? ¿Cómo explicar eso? Porque, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? Después veía a un viejo robando ropa interior, saltando por los techos, y yo no tenía explicación para eso. Y en un momento en la programación agregaron Detective Conan. Y yo, después, para mí fue como igual, como en shock, porque yo decía, ¿por qué un niño sabe tanto? No vi el primer capítulo, entonces vi como un capítulo intermedio. De hecho, me acuerdo que era como un capítulo de un asesinato de un dinosaurio. Era en un estudio de cine y el tipo estaba dentro de un traje como de Barbie, Godzilla, no sé qué Ah, wea era. el de Gomera. Ese, el de Gomera, ese. Y yo estaba como, ¿qué es esto? Me encanta. Me Bacán. terminé viendo, claro, no terminé viendo y quedé como, oh, esto es muy extraño porque este niño sabe mucho. Y yo me siento que tengo la misma edad, pero yo no sé esas cosas que sabe él. ¿Por qué sabe tanto? Y terminé ahí full, full enganchada. Así que yo literalmente puedo decir que soy criada del Club de los Tigritos. Veía toda la programación, me veía todo lo que aparecía. Slam Dunk, creo que estaba, Mikami. Pucha, ¿qué más me acuerdo? Los supercampeones que duraban como Antaro. 10.000 horas, también lo vi, no, si me veía todos. Sí. De hecho, creo que después, o no recuerdo si después o antes daban la lucha libre. Sí, dieron en los 2000 dieron la lucha libre en Chilevisión, exactamente. Y claro, o sea, la daban alto, no recuerdo exactamente, pero yo veía eso y después veía el Club de los Cinitos en la tarde, pero veía toda la programación. Así que sí, soy de esa escuela. Más Bueno, infancia. infancia otaku. Exactamente, infancia otaku. Y de hecho también te iba a hacer esa pregunta. ¿Te acuerdas, Romy, en qué punto de tu vida fue cuando te diste cuenta que el anime no era solamente eso que daba en la televisión y era como un pasatiempo común y corriente, sino que existía todo este submundo de gente que veía anime japonés, que iba a eventos, que iban a ciclos, que estaba toda esta locura? ¿Te acuerdas? Yo creo que fue porque tenía una amiga en el colegio que también era de las que veía anime en la tele. Entonces, cuando llegábamos al colegio, decíamos como, ay, ¿viste el capítulo, no sé, el de la serie del mundo? Ay, sí, se transformó y la cuestión y conversábamos de eso. Y ella tenía un hermano mayor. Y ese hermano mayor iba a estas convenciones y le decía a ella, oye, deberíamos ir. Y decía, pucha, yo tengo una amiga que también le podría interesar. Deberíamos ir todos. Y ahí fui a un evento, tenía cuánto, 12 años, y creo que era un evento en el planetario, ¿El Anime o en Expo? la, el, ¿Anime Expo? sí, puede ser el Lausach, y ahí O sea, vi son dos opciones. Son dos opciones. O fue el Anime Expo claro, o fue un evento de Otakusach. Uno de los dos, pero me acuerdo que fue como en un planetario, dos. Ya. porque estaba el planetario ahí, yo había ido cuando era mucho más chica por el colegio. Y ahí me di cuenta de que era mucho más de lo que yo pensaba. O sea, ver mono en la tele es algo, pero ver gente disfrazada de los personajes, gente con chapitas en los bolsos, yo no tenía nada. Con suerte, unos cartones que vendían en la feria de Dragon Ball, que costaban como 100 pesos. Y venían como 24 cuadraditos de Dragon Ball y más encima aparecía, no sé, el Pícoro rosado. Y eso era como mi cercanía mayor. Entonces, cuando fui a ese evento, fue como un descubrimiento mayor. Ahí me di cuenta que existían los mangas y yo dije como, ah, no, yo creo que aquí caí. No voy a dejar esto porque me gustó mucho el ambiente, todo lo que se formaba ahí, que había gente que compartía los gustos. Entonces dije, no. Listo, soy otaku. Esa era la palabra que estaba buscando. Ya, podríamos decirte que fue como una cosa de encuentro con un grupo de gente, dijiste, yo creo que pertenezco a esto. ¿Qué fue eso más que nada? Ya, y bueno, no le tocó los postes de Dragon Ball a FDK, sorry. Ah, Mucha esencia. mucha esencia, exactamente, como dice la juventud. Bueno, para más encima yo te iba a preguntar cómo conociste Detective Conan, pero lo dejaste clarísimo. En el Club de los Tigritos. ¿Y era de tus series favoritas? Pues de hecho, fue tanto a mi obsesión que yo en mi mente estaba casada con Chinichi, Ah, pues ya bueno. tú juzgando. Ya. Mi husbando a nivel Dios. De hecho, todos mis cuando me hice hasta un foro donde tenía como el apellido Kudo, así, loca, era loca. Escribí fanfic de Detective Conan, pucha, me volví fanática de Sherlock Holmes, me compré los libros, los leí todos, porque quería entender por qué él era fanático de Sherlock Holmes. Entonces dije, yo también quiero entender eso. Entonces me volví fanática también, hasta actualmente. Entonces no, obsesionada total. Bacán, bacán. Ish, qué buena. Sí, qué bueno que haya tenido ese legado en tu vida, que haya saltado después a Sherlock Holmes. ¿Te gusta Dogao a Rampo de casualidad? No, ahí sí que no. Ah, ya. Ahí no. No, ahí no. No. Es bacán el Dogao a Rampo. Lo Le recomiendo. voy a borrar trampa, Es raro, bacán. pero Ya, bueno. aguante, sí, ya. Pero qué bueno, quedó clarísimo que efectivamente era de tus series favoritas. Bueno, la Pau igual. En el episodio que hicimos de Detective Conan, obviamente no con la misma efervescencia que tú, igual confesó de que encontráis que era así como medio juzgandito cuando era chica, un poco. Sí, caleta. De hecho, viendo las películas decía, sí, no, mi yo de chicas no estaba equivocada. De hecho, en las películas es más juzgando todavía. Es terrible. Sí, me encanta. Confirmo, confirmo. Sí, puede ser, sí. Pero es muy común escucharlo, sobre todo por la edad que tienen ustedes también, pues. Sí, ustedes son más jóvenes que yo, entonces. Y cuando empezó Conan, casi todas mis amigas ya están un poquito mayores, entonces, como que decir que les gustaba. Les podía decir que les gustaba a Shinichi, pero si les decían que gustaba Conan, quedaron un poco como enfermitas. Es que en edad estaba bien, cuando era chica estaba Sí, bien. cuando era chica estaba bien. Tipo. Ah, sí. Sí. Sí, pero le atraía más a Shinichi, la verdad. Pero sí, es una anécdota que normalmente muchas personas cuentan de Conan cuando son chicos. ¿Sabes qué? A mí me pasaba eso mismo, pero con Ran, y nunca lo escuché mucho. Ay, a mí nunca me agradó mucho ella, perdón. No, para mí ella es especial. Gana caleta. Sí. ¿Y cómo dice que dice? Así están. La encuentro vía Lightheaded. Fijémoslo en eso nomás. Así buena onda, simpática. No, no estoy diciendo que me caiga mal. Solamente digo que la encuentro así piola. Personaje piola. Pero mi atracción de con la niña para otros personajes, la verdad. De hecho, Haibara para mí era muy interesante, pero justo esa situación no pasó acá en la tele. Tuve que averiguarlo ya cuando No, vi el sí, pues anime. obvio. Pero sí, todo yo RAM para siempre, ¿no? Aunque Está, exista sí, ahí, ¿verdad? está bien, está bien, está apoyo, bien. apoyo. Soy Team Ram forever. Sin Por RAM siempre. y todo el tema. Sí, Sin RAM. es que de repente también me acuerdo un poco de la frustración de mi amiga, weón, que bueno, parece que están en otro club, nada que ver, weón. Casi todas mis amigas decían, oye, qué weona, yo hubiera dejado a este weón 2 días después de que no me hubiera llamado por teléfono. Así que por eso tenía mucho de eso encima. Pero sí, la serie obviamente tiene personajes muy memorables. Y yo lo pasé igual súper, súper bien. Bueno, yo dejé en claro en el episodio de Detective Conan que también para mí fue una excelente serie. Lo pasé la raja. Lo disfruté mucho. Tuve la suerte de tener un grupo de personas que también me metieron un poco al tema ya post de lo que doblaron acá rapidito. Entonces tengo un muy, muy, muy buen recuerdo de Detective Conan. Nosotros lo dejamos clarísimo en el episodio pertinente. Que todo, bueno, lo bonito de Otaku no Yoso es que han pasado 5 años, pero los episodios son atemporales. Por ende, si bien obviamente uno puede escuchar comentarios un poco más actualizados de algunas cosas que tenemos ahora, porque tal vez, no sé, pues hemos aprendido muchas cosas haciendo Otaku no Yoso, pero en general la emoción y las reacciones que hemos vivido en esa época están reflejadas y siempre van a pasar los años y los podcasts van a estar atemporales, en ese sentido. Igual que todo detective con amo, atemporal. Eso, Atemporal, eso. sí, la serie está horrible buena. A veces, tal Eso. vez lo único raro temporal de la serie es como el tiempo mismo de ella, weón. Eso es lo Bueno, curioso. sí, po. Han pasado como 2 años en la serie y el weón ha celebrado Navidad como 20 veces, pero bueno. No, ni siquiera, se llevan, han pasado como 6 meses. Como 6 meses, sí, así. Oh, hay como 5 casos de asesinato en San Valentín, po. Sí, pues sí, ahí la línea temporal de Conan es muy chistosa, pero bueno, va a quedar que crañarse con eso. Bueno, eso, el tema es que lo pasamos súper bien hablando de ese episodio y le quisimos dar esta vuelta. En ese momento, chistosamente, cuando hicimos el episodio de Detective Conan, quedaban un par de meses para que la serie llegara al episodio 1000 en Japón. En este Sí, momento, verdad. sí, pues de hecho, para celebrar el episodio número 1000 hicieron el remake del episodio de Claro de Luna. Sí. Que les quedó re malo, la Que les quedó verdad. malo, sí, yo también, yo lo vi y dije, oh, la Pucha, wea penca, oh, sorry, sorry, sorry, lo siento. Es que sí, pucha. No por nada ganó, pues si eso fue una elección de público, hicieron una encuesta en internet y salió el capítulo más querido de Detective Conan, lo cual es la raja porque efectivamente de esta época que dieron a cabo. Que son los primeros años de Conan, había Bueno, de hecho, mucho. si no recuerdo mal, sorry porque creo que no me acuerdo bien si escuché el podcast nuevamente. Igual ha pasado mucho tiempo, comprenderán. Creo que no, creo que los tres como que concordamos en que era el mejor capítulo de los antiguos. El mejor episodio para mí también, por lo menos para Sí. mí. Yo que escuché el podcast hace poquito, dijeron que, claro, para ustedes había sido el mejor capítulo y yo también, que lo estaba escuchando, decía, concuerdo, totalmente. Bacán. Como sí, weón, ese. Está así. Y parece ser que los japoneses opinan lo mismo, porque ese remake de ese episodio fue por una encuesta. Hicieron una encuesta en internet de cuál era el episodio favorito de Detective Conan y ganó ese. Y bueno, hicieron el remake y cuenk. Esto es lo que No, y iré. más encima lo dividieron en dos partes, no lo hicieron especial igual que el antiguo. Fue No, raro. mal por todos lados, mal por Fue todos lados. raro. Bueno, en ese momento estaba a camino la serie llegar al episodio 1000. Y en este momento, ahora, grabando el episodio 151 de Otaku Nuchoso, Detective Conan va al episodio 1158. ¡Pucha, qué eterno! Ahí con One Piece, de hecho. Y espérate, aunque va a llegar a los 1500 sin ningún problema. Sí, no, a diferencia de otras series, por ejemplo, nosotros hace poco hicimos el episodio con la Pau acá de One Piece en el contexto como de los primeros años. Y por último, la conversación quedó en claro de que One Piece está pasando como por su etapa final. Pero Conan, ni cagando, weón. No va a No, terminar. le Mira, queda mucho. te digo como algo un poquito como entristecedor. Yo te diría que de los 5 años en que grabamos el capítulo y que estamos hablando ahora, todo lo que ha avanzado de la serie te lo podría resumir yo creo que en 5 minutos. Sí, así de Onda, lulz. un minuto por año. así. Ah, y lo chistoso es que yo me acuerdo perfectamente que cuando grabamos ese episodio tú estabas hypeado por lo que estaba ocurriendo en la serie, como que se están moviendo sí, pues, las cosas. Estaba pasando algo interesante, lo voy a dejar ahí nomás. Sí, dejémoslo ahí nomás, pero bueno, la cosa es que el anime va en el episodio 1158 y el manga lleva 106 volúmenes, así que qué rico. Y ya va escribiendo cada 3 meses, eso. Sí, sí, no, además que ese weón está viviendo la buena vida, weón, si ya... No, sí, claramente. Sí, bueno, de hecho, anoche con la Romy estábamos como hablando, uh-huh. Y que decíamos, puta, que ojalá que este weón no estire la pata, como que es un miedo real. Es que... Yo... No, que sí, por favor, que escribiera el final para que si le pasara algo, que lo terminaran, porque si no, de verdad, si la cuestión termina y no sabemos nada... ¿Qué voy a hacer toda mi vida viendo esta cuestión para ver el final y no hay? No, yo creo que el mente debe tener un botón que diga como, en caso de mi muerte, publicar. Como lo que pasó con Hunter. Yo tengo ese miedo con Hunter y yo ya como que asumí que Hunter nunca voy a... De hecho, hablábamos el otro día de que recién con lo que pasó después del final de la serie, que es lo que está en el manga, que ya es detenidísimo, ahí recién empezó Hunter, pues bueno... Sí, pero acuerda que Togashi tiró un final por si acaso, ¿te acordáis? Ah, pero eso me niego a aceptarlo. Se dijo, si me muero acá está el final, sí lo comentó, así que... Pero bueno, sea como sea, Detective Conan está para rato porque, como lo comentamos también en ese episodio, es una de las series de anime más populares de Japón ever, loco, ever... Está la categoría, todavía está la categoría One Piece, Dragon Ball Z de arriba, así es terriblemente amada. Entonces la situación no va a parar pronto, ni mucho menos. De repente digo, weón, ese equipo que tiene que andar investigando qué casos vamos a hacer para el próximo episodio. ¡Oh, weón, qué horrible ese! Hayama, ni siquiera, porque llevan harto tiempo puro emitiendo casos antiguos como en HD. Creo que sin ningún cambio. Sí. Y ese caso reemitido en HD es más visto que One Piece. Sí, me sigue cachado. ¡Uy, sí! Qué cuático eso. Sí. Yo no he visto ningún capítulo como rehecho. De hecho, no he visto el nuevo de la zona. Que no he querido como eliminar el recuerdo del antiguo, no sé. Sí, bueno, de hecho es una buena pregunta, Romy, que ya, ¿tú diste un poquito el salto después de lo que dieron en la tele o no, o un poco nada más, no has avanzado mucho en eso? No, yo, mira, ayer comentábamos igual que yo quedé tirada como en el 700 y algo. Ya. Pero de floja, la verdad es que de floja porque igual estoy atenta en las actualizaciones de Twitter actuales. No entiendo nada, pero ahí estoy. Ya, en mi opinión muy personal, muy muy personal, creo que igual ya viste lo que yo considero la mejor parte de Conan, así que todo bien. Estoy pendiente por si a veces alguien dice como, ahora sí, caso actual, organización, canon, y yo, ahí me interesa, me meto. Pero si después empiezan a decir un caso de los Detectives Boys, digo, omitir, cerrar chat. Sí, está bien. Sí, es cierto, sí, bueno, el relleno es increíble en Conan, nosotros lo conversamos en ese episodio, para que repetirlo, sí. Pero bueno, y bueno, yo dije, why not, hagamos este episodio, las películas son para mucha gente acá en Chile un misterio casi igual que lo que fue todo lo post del serie, del doblaje, lo cual es chistoso porque las películas las doblaron, vamos a hablar un poco de eso de ahí. Pero la verdad es curioso que me llegaron comentarios de algunas personas diciendo, ay weón, yo ni siquiera sabía que había en película de Detective Conan, y es como, amigo, les tengo noticias, en este momento hay 27 películas de Detective Conan. Exacto. Y va a salir la 28 en un par de días más, así que imagínate. Bueno, de hecho, igual también este episodio, esto no estaba planeado ni mucho menos, pero igual tiene una conexión con la actualidad de Aoyama, porque salió el remake de Yaibaba más encima hace un par de días, así que todo pasando. Todo pasando. Pero bueno, empezamos el tiro con el tema clave. Quería preguntarte a ti, ¿cómo conociste las películas de Detective Conan? Mira. Yo estaba como haciendo memoria en que creo que comentamos en la vez anterior de que conseguirse material de Conan hace, no sé, por unos 15 años atrás, y no sé, pues en una calidad decente y subtitulado, era complicado. Era difícil, sí. Onda, sobre todo si querías como ver lo que se había transmitido hace poco y todo ese rollo. Pero fíjate de que más de alguna vez pillé la primera y segunda película por ahí del 2010. Ya, yeah. Pero así como recorriendo las típicas ferias de anime, onda, pillándotelas como en el típico DVD. ¿En Japón? Sí, en Japón. Ya. Sí, pero después, bueno, tengo después una anécdota con eso, pero de ahí lo vamos a comentar. Pero yo compré las películas y la portada de la película como que decía Detective Conan nomás con el logo occidental y el... Y Conan ahí, pues, no decía mucho, pero el que me vendió el DVD decía que era la película. Y como, ¿la película? Y como, sí, la película. En serio, pero ¿cuándo se ve una película? Bueno, tengo la película, de hecho tengo la primera y la segunda. Es como, ah, llámelos y me la lleve. Fue como, uff, weón, que quizá que me voy a encontrar. Bueno, llegué a la casa y efectivamente había una película. Fue como, oh. Y de hecho te diría que es como de los primeros contactos de Conan en Japón, sin contar como fragmentos sueltos que de repente me pillaba en YouTube. ¿Cachai? Onda como de metraje largo de Conan, yo creo que primero fue por las películas. Aún así, todo, como ya fue hace tanto tiempo, no me acordaba mucho de ambas películas, para nada. De hecho, onda como que de la primera película me quedó como marcada una escena que ya es un clásico a estas alturas, que es más o menos cerca del final, ya vamos a llegar a eso. Y de la segunda no me acordaba casi nada, bueno, casi nada. Pero de conocer la existencia de las películas, realmente como que siempre estuvo ahí desde ese momento, ¿cachai? Y después yo fui cachando que salían año con año, y de ahí me puse más en plan de tratar de ver lo que pudiera, como por ahí del 2015, que fue cuando estaba viendo la serie, y a medida que veía la serie, ponte tú, iba, no sé, pues, capítulo 180, y veía como una timeline que era como ya, la tercera película es como después del 150, entonces las trataba de en orden. Puta, pero después caché que no eran canónicas, así que no le puse mucha atención, así que veía las que me tincaban. Llegaste a darte cuenta de que eran películas basadas en una serie de TV anime, por ende, relleno. Sí, pero es que sabéis que con la ilusión slash ignorancia de ponte tú de los 2000 o un poquito de los 2010, es como que todo valía, ¿cachai? Sí, hasta con las películas de Dragon Ball pasaba eso. Tú tratabas de ubicarlas un poquito en tu cabeza dónde va la película de Broly, no Sí, sé, ¿cachai? es que a veces he pensado que Dragon Ball tiene un poco de pase en ese sentido. Bueno, primero porque Dragon Ball, lololol. Y segundo porque acá en Chile pasó ese tema de que muchos conocimos Dragon Ball con las películas. De verdad. Claro, Entonces sí, po. Fue como al revés la situación. Pero ¿sabes qué? Yo si me trato de acordar de alguna cosa al respecto, yo recuerdo haber encontrado que perfectamente podrían haber entrado las dos películas en la serie, O excepto capítulos sea, largos. yo me voy a adelantar al tiro sin dar spoiler. La primera película de Detective Conan son tres episodios de la serie de TV pegados, weón. Sí, y de hecho por eso la encuentro tan poco inspirada, pero ahí vamos a No llegar a ella. hablan, no hablan, no hablan. Pero sí, más o menos por ese tema, muy casualmente, ¿cachai? Pero ya de forma más consciente, tipo 2014-15, que fue cuando empecé a ver la serie en serio. Y fue una experiencia piola, Mati. Sí, o sea, mira, la verdad es que tiene unos recuerdos más glorificados y otros más como tirados hacia abajo, porque ponte tú ahora vi la segunda película después, no sé, pues de 15 años, y me pareció buenísima igual, ¿cachai? Yo creo que simplemente quizás no estaba demasiado acostumbrado a ver anime subtitulado. También tú me has comentado off the record, no acá en el podcast, que tú no eres muy bueno para ver largometraje. Sí, pues, bueno, súmale eso, y aparte que me pasó lo típico de que como tenía que, comillas, aguantar los nombres japoneses, que no estaba el Carlos Guzmán, que no estaba el Bobby Jackson, que no Está estaba, en la bueno, etapa boomer, amigo. sí, pues, ¿cachai? Entonces igual yo creo que influyó en la experiencia inmadura de cabro chico que no ve anime japonés, bueno. Así que más o menos esa fue la experiencia. Dale, bacán. Romy, ¿cómo conociste tú las películas de Detective Conan? Mira, yo, como conté antes, tenía una amiguita con la que veíamos todas las programaciones de Club de los Tiritos. Y como ella tenía un hermano mayor que se movía con las películas, muy fanático de Dragon Ball, ella tenía, o sea, él en realidad tenía como un conocido en las ferias que le traía como películas grabadas en CD. Y un día dijo: "Oye, ¿sabes qué? Mi hermano me trajo unos DVD, ¿por qué no venía a mi casa a verlo?". Y yo como: "Ah, ya, qué buena idea". Fui para su casa y era la película de Kung Fu. Y yo estaba como: "Oye, esto es una película". Me decía: "Sí, es una película, pero está subtitulada, así que vamos a tener que leer". Y así como, mi cabeza estaba como: "¿Cómo? O sea, ¿Cómo lo me queda claro que además fue tu primera experiencia de Conan en japonés. sé?". Sí, fue muy impactante porque más encima a veces le teníamos que colocar pause y decíamos como: "¿Quieres Kogoro?". Y decíamos como: "El Carlos Guzmán". Y estábamos como: "Ah, ya". La agua buena. ¿Quién es Ran? ¿Cómo se llama ¿Dónde está Claudia? ¿De qué están hablando? Era brígido porque al inicio de todas las películas hacen como un resumen para que todo el mundo las pueda ver sin ver la serie. Entonces, al inicio estaban explicando ya que tomó la pastilla y toda la cuestión. Y estaba como, ¿cómo? ¿Y quién es él? ¿Y por qué se llama así? Y yo estaba como, no, fue, era demasiada información. Entonces, como que la primera vez que la vimos, la uno, la disfrutamos, pero por la emoción de no entender. O sea, era como una cuestión muy extraña, porque decíamos como, oye, pero ¿y este era este? Y su nombre es diferente. Y después la volvimos a ver, y ahí la pudimos disfrutar el caso, pudimos disfrutar las escenas, porque al comienzo estábamos en shock, estábamos todo el rato como diciendo, no entiendo, ponele pause, retrocede, ya, sí, ahí sí. Igual que curioso que te tocó ver la 1, la película 1 de Conan. Sí, de hecho, yo actualmente tengo los DVD hasta la película 13, ya. Porque, ya ver, no recuerdo exactamente cuándo fue que vi la 1, pero yo ya estaba en sexto básico, séptimo básico, puede ser eso ya. Mira, después del 2004, 2003, puede ser por ahí. Ya. Y claro, claro, entonces, porque claro, la película 1 salió en el 97, sí, así 98. Es. Entonces, claro, entonces, sí, fue como el 2002, por ahí, entonces, tenía, el caballero este traía todas las semanas cosas nuevas. Yo tengo DVD de Gravitation, pues. Yo con 14 años viendo Gravitation, pues. ¿Qué más? Las películas de Dragon Ball, Caballero del Zodiaco igual, como películas muy rebuscadas, OVAs también traía, entonces yo estaba como, oye, este caballero del medio contacto que trae cosas súper actualizadas, pues, y claro, Robin. Cada año traía las cuestiones, pero súper actualizadas. Entonces, todos los años nosotras veíamos una película. Entonces, yo actualmente tengo hasta la 13 en DVD y salía con un menú que tú podías escoger, incluso el idioma. Salía como japonés, en inglés, los subtítulos y hasta en coreano, pues. Sí, sí, bueno, fue una experiencia muy común, sobre todo en los 90. Para mí, yo he comentado ya mil veces que vi la película Sailor Moon en coreano con su, no, era en coreano con subtítulo en chino mandarín. Así yo vi Sailor Moon. ¿Entendiste, caleta? Uy, sí, y me da lo mismo, porque para mí era como, bueno, estoy viendo la película Sailor Moon, fuck yeah, man. Así fue. Bacán, bacancito. Bueno. Sea como sea, te tocó. Y papá decía, cronológicamente, curiosamente, puede haber tocado cualquier película, la tocó la 1, justo. Sí, la 1, y después saltamos como a la 5. Y después el caballero de Dios decía, como, no, si las voy a traer, las otras que faltan, así que tranquila, se las voy a conseguir. Y nosotros como, por favor. Bacán. Ya, por lo menos tuviste un buen dealer, entonces, dejémoslo en eso. Nos salvó. Nos salvó. ¿No recuerdas si traía la pista en latino? No, el latino no. Es que estoy seguro que en esa época no existían las películas en latino. Investigué un poco al respecto, de hecho. Eso es lo que uno comentó. Ya, que la mía tampoco venía y me enteré un poquito de la mala que existía. Sí. ¿Están en latino? ¿Están en latino? No, sí, están en latino. Lo voy a comentar de ahí. Es una experiencia muy rara. Sí, es muy extraño. Muy extraño, sí. No me la imagino, porque como las vi primero en japonés y después seguí viendo japonés, entonces verla en latino debe ser una experiencia diferente. Mira, te puedo adelantar que no es el doblaje angelino, es uno mexicano. Sí, y tampoco es el doblaje chileno de Conan que salió en etcétera. Ya no me va a gustar. Sí, una historia bien. No, sí, es algo muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Sí. Lo voy a comentar ahí. Lo voy a comentar más adelante. Pau, ¿cómo conociste tú las películas de Conan? Creo que fue muy, muy después en que un día creo que buscando torrents me salió y decía como película así como 18 de Conan y yo, ¿what the fuck? ¡Hay 18! No, y ni siquiera era como. Y ahora están como. De hecho, hoy día de jaja decían, no, si tienen como 24 y son más que eso. Y era como, oh, ya, sí. Es como la vez esa que en el podcast tiraste la talla. No, hay como 50 openings. Y efectivamente había 50 openings. Y la Pau tiró un número así como de broma, como al random. Era como súper exacto, casi. Era como si supiera. No, y no lo sé. Entonces era como loco, como que yo lo decía siempre por jajas. Y la serie siempre me supera. Es muy divertido. Sí. La realidad supera la ficción. Sí. La verdad, una así sola que... va. Sí. Y esta es la verdad, pues bueno. Así que... Pero hasta ese momento jamás había visto una así, ya. Debo decir. ¿Hasta Otaku Yoso estás diciendo, perdón? Hasta Goyoso nunca había visto mira, una. Mira. Oh, interesante. Solo sabía que existían. Eso primeriza. Tremendas sí. joyas. Sí. Entonces, ya. Eso... Ya, y por primera impresión me da la sensación de que lo pasaste bien. Sí, pues, fue, como dije al principio, fue como que me pareció al principio como que era algo que ya conocía. Y después fue como, oye, pero esto está así, está bueno. Y efectivamente, así que bien. Bacán, bacán. Bueno, sí, no voy a entrar mucho en detalles porque no es la parte todavía de eso, pero eso. Sí, ahí vamos a hablarlo con lujito de detalles, por supuesto. Les voy a contar yo cómo las conocí, que en realidad es una historia bien fome. Cuando ya estaba pasando todo con Detective Conan a finales de los 90, bueno, yo comenté que yo no era particularmente mucho de este mundo, pero mis amigos del mundo otaku sí, que estaban metidos en el tema de las revistas de anime, sobre todo las españolas. Y en las revistas españolas se hablaba mucho de las películas de Conan. Porque, bueno, Detective Conan es muy popular en España, particularmente muy popular en Cataluña, más que así como la parte donde se habla español, en el tema de catalán. Ellos van casi al día y les doblan todas las películas. Y les doblan todas las películas, es una cuestión así, locura absoluta ya en España. Entonces, me tocó enterarme gracias a un comentario de un amigo que existían las películas de Detective Conan, que es exactamente ese mismo amigo que comenté en esa oportunidad, que no sé si se acuerden, que fue la misma persona que presentó... el especial de Conan donde sale Hyde para sí, sí. El mejor amigo de la vida, el mejor amigo de la vida, porque me presentó todo. Exacto. Me presentó la cuestión de Detective Conan en Japón en el año 2000 y me volví loco, me hice fan de ya. Me gustaba tu mix, pero ya en ese momento me volví 3000 veces más fan todavía. Fue como un montón de cosas que me pasaron en esa situación. Y ahí caché que existían las películas. Si la Pau tiene buena memoria, cual no es su característica número uno acá de su vida. No. Yo he comentado acá en el programa en varias oportunidades que yo por literal décadas, no años, décadas, yo me negué a ver películas de anime que estuvieran basadas en series de televisión. Porque la experiencia que había tenido el 90% de las veces era relleno. Era como, ya, sí, está simpático, está bonito, está bacán, pero como que siento que no agrega mucho a mi experiencia de una serie per se. Me pasó con demasiadas series, demasiadas películas basadas en... Son re pocas las películas de anime basadas en una serie de TV que realmente así me capturan. Por ejemplo, hay unos casos que son como emblemáticos porque la de Cuarto está mejor que la serie, como tiene Evangelion, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero en el contexto de series de TV en general yo lo evitaba. Porque me encontré demasiada bosta. O más que bosta, en realidad, habían películas... Bueno, sí, igual, me encontré bosta, no lo niego. Pero en general es una experiencia que pensaba... me tiene que gustar mucho la fórmula de una serie para que yo realmente disfrute de estos productos. Que eran las películas basadas en series de anime. Pero afortunadamente Detective Conan es una serie que me gusta porque me gusta la fórmula, weón. Sí, esa es la gracia. El tema de los casos, cómo se desarrolla, todo eso me encantaba. Entonces... La idea de ver una película de Conan, aunque no fuera canon, todo ese tipo de cosas, para mí era como, ya me da lo mismo, porque me gusta el formato de Conan. Si el caso es bueno, la raja, cumple todo el objetivo. Entonces dije, ya, pues voy a ver la película de Conan. De hecho, lo que está comentando Romy y Cabe no me sorprende mucho, porque como Detective Conan era popular acá en Chile, esto no era una... Esta, claro, las películas, no, que yo sepa, nunca las dieron acá porque no estaban en latino en esa época. Estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000. Pero, como si era muy popular, sí, las películas estaban subtituladas, como estaban comentando ustedes. Y no eran estas cosas que tenían que ir como el guión a verlas. No. Se vendían no solamente en tiendas de anime, sino que era un DVD o un VHS que te lo podías encontrar en una feria. Exacto. Porque Detective Conan era muy, muy, muy popular. Entonces eran películas que eran de fácil acceso, la verdad. De hecho, para mí era particular porque en ese momento mi japonés era muy básico. Y para más encima, ustedes saben que los DVDs pirata acá como que ponen cualquier wea. Pero yo no me voy a olvidar que en una tienda de anime efectivamente tenían un... DVD Detective Conan, estoy hablando como el 2002 aproximadamente. Yo en ese momento no tenía para reproducir DVD, no tenía Play 2, no tenía nada de eso en ese entonces. Y estaba la portada de Conan, de la primera que sale el rascacielos, porque sale Conan con la patineta y todo eso. Y yo, como estaba todo en japo, porque era una impresión que probablemente la bajaron de internet y la pusieron encima, no salía en ninguna parte que era una película. Entonces yo pensé simplemente que eran capítulos de la serie que estaban en un DVD, pues, cualquiera. Entonces dije, ah, mira. Como chao. Pegados con el hacha, pegados con el hacha. Sí. Pegados con el hacha, exactamente. Pues. Entonces dije, ah, ya, no sé, chao. Pero ya también al mismo tiempo, bueno, no sé, se lo comentó a Romy, yo igual soy un poquito mayor, un poco, nomás tengo 6 años más que la Pau, pero en esa época marca mucho la diferencia. Entonces yo ya estaba full metido en los torrents, hace mucho rato estaba muy metido en el tema de los computadores, internet, bla, bla, bla. Entonces yo me bajé la primera película. Yo dije, bacán, la raja. Encontrar las películas de Conan era muy accesible. Encontrar episodios de Conan en esa época en japonés era extremadamente peludo. Me calza completamente. Era muy, muy difícil. Era loco eso. Encontrar las películas, todo lo que queráis. Pero encontrar la serie, así como pasado los episodios, tenía que hacer unos malabares así, pero apoteósicos para encontrar capítulos en japonés rock, sin subtítulo, weón. A veces, de repente, en español de España, que fue como lo más cercano. Era todo un mar de locura para encontrar episodios de la serie de televisión. Pero películas, ahí están. Y yo la primera película de Conan la vi en el 2002. Sí, 2002, 2003 aproximadamente. Y dije, ah, ya, bacán. Yo la vi en VHS. De hecho, fue una de las últimas películas que vi en VHS. Porque yo ya estaba todo bajando ahí. Como estaba comentando, estaba con el tema de los torrents. Pero llegó un amigo en un VHS y dijo, oye, tengo la de Conan. Ah, aprovechemos en ver esa weá. Bacán, aproveché a ver la de Conan. Sí, se había cachado, la había visto en sitio. Bueno, en esa época yo ni siquiera bajaba en, bueno, bajaba en sitios de torrent, pero no animé. En esa época de casi todo el anime yo lo bajaba en IRC, ¿no? Y había visto el tema que estaban ahí, pero yo dije, nah. Yo les quiero comentar que en esa época bajar películas era todo un hueveo, pues bueno, si tu internet valía callampa, era como el día entero bajándote esa cuestión, entonces tenía que pensar. ¿En 4 días? Sí, yo tenía que calcular con pinzas lo que bajaba. Entonces dije, en algún momento caerá lo de Conan, y justo un amigo, Alejandro, de hecho, mando un saludo, la vi en un VHS, eso fue uno de los últimos VHS de anime que vi, de hecho. Está muy pegado a esa experiencia que yo comenté en el episodio de Amigami-sama, cuando vi la película de Amigami-sama, fue como en esa época. Y la vimos, y mi reacción fue tapiola. Esa fue mi reacción, está simpática, fue qué amoroso, está simpática, pero está buena, sí, está buena. Eso es nomás, fue como, ya, sí, está buena, pero no fue. ¿A él no le gustó? No, ves que eso es lo que quiero aclarar. Porque, a él no le gustó, a ver. Claro, uno dice tapiola y automáticamente es como, no, la odiaste. No, estoy diciendo que la encontré piola, la encontré... 3 episodios comunes y corrientes de la serie de TV. Eso fue lo que me pasó. Y como estoy diciendo, lo bueno de Conan es que me gusta la fórmula de Conan. Entonces yo lo pasé bien. Pero no fue una weá así como, oh, esta es la mejor película de mi vida, está al lado de Ninja Scroll y Macro Do You Remember Love. No, pues, weón. Era una película piola. Lo pasé bien viéndola, pero no fue más allá de eso. Y tuvieron, y de ahí ya hice mi regla esta, pum, que le estoy comentando yo, de decir, no, yo no voy a ver más películas de anime basadas en series de TV, porque el 90% de los casos era relleno. Y le conté a la Pau, yo creo que como desde el 2003-2004 yo no vine a ver películas basadas en series de TV, al menos que fuera algo muy muy importante. Por ejemplo, vi la película de Fullmetal Alchemist porque era básicamente como un final alternativo de la weá. Por eso la vi también, ¿cachai? O vi ese tipo de cosas. Vi la película de Trigun también porque era como un what if completamente diferente a la serie. Ese tipo de cosas las veía. Pero si era como un episodio entre medio, que no era canon y que era como una cosa común y corriente, yo no vine realmente a volver a ver eso. Creo que hasta un par de meses antes de que empezó Otaku no Shioso. Es que me, era como... My God. Era, sentía que era como pérdida de tiempo. Una cosa, ojo, yo no estoy diciendo que eso sean películas malas. Solamente estoy diciendo que es lo que uno busca nomás. Es lo que no era lo que yo buscaba en ese momento. Preferí darle hincapié a películas de anime, películas, y por mucho tiempo no vi nada de esto. Entonces, cuando dije, ya, bueno, voy a empezar a ver películas porque había tenido un par de experiencias buenas, dije, voy a ponerme al tanto con algunas cosas. Es que yo de verdad lo pasé mal, weón. Yo vi mucha basura, weón. Por ejemplo, yo en el episodio de Hunter, yo peleé las dos películas de Hunter que a mí me cargan, weón. Entonces, son horribles, no existen. Ah, ¿de qué estás hablando? ¿Qué películas? No existen las películas de Hunter. Bueno, no hay películas de Hunter. Ahí está. Bueno, la cosa es que yo había tenido malas experiencias con, insisto, basadas en series de TV. No películas de anime, por supuesto. Películas de anime las amo. Pero weón, cuando estaban basadas en series de televisión, las saltaba. Pero después tuve un par de gustos, así dije, ya, bueno, ya. Pero el problema era de decir, conchetumar, esta weá tiene como 20 películas, ¿qué hago? Era como, oh my god, bueno. Así que dije, bueno, las veré de a poquito y fue un proceso que me había tomado, no sé, yo creo que cuando nosotros grabamos el episodio de Detective Conan, ya había visto como 7 películas de Conan. Oh, ¿las 7 primeras? Las 7 primeras, que eran las que más me interesaban, la verdad, porque están dirigidas por el compadre que dirige la primera parte de Conan. Ah, perfecto. Pura joya. Y las volví a ver. Hay unas películas que obviamente me gustan más que otras. Obvio que sí. Pero en general fue como ya están todas simpáticas. Ninguna me voló la cabeza ni nada. Pero son simpáticas, son buenas. De hecho, ahí lo voy a comentar un poco con lujo de detalle. Pero la segunda particularmente, hasta incluso como que quiere, intenta jugar un poco con el canon de la serie. Entonces, fue simpático para mí. Pero más allá de eso. Para mí la tercera fue, pero así, uff. Yo tengo una tranca con esa película, pero ahí lo voy a comentar. Yo también. Ya, bacán, lo voy a comentar, bacán, hermosamente. Bueno, les quiero, obviamente, no hoy día como son 4 películas, no vamos a comentarlo con súper ultra lujo de detalle, eso lo hacemos cuando hablamos solamente de una. El día de hoy tenemos esta meta, que son las primeras 4. ¿Por qué? Porque la cuarta llega hasta el año 2000. Como estaba comentando, como le he hecho un todo también cabezón, son 7 películas las que están dirigidas por Kenji Kodama, que es el compadre que dirigió la serie de televisión de Detective Conan. Nosotros en el episodio de Conan comentamos que había sido director de City Hunter, de Cat's Eye, de la parte de los 80 de Lupin III. Entonces el compadre cachaba un poco como de thriller y de cuestiones policiales y misterio. Entonces era un compadre muy bacán, muy bien elegido para el momento de hacer Detective Conan. Y justo todas estas películas caen en ese ámbito. Va más encima, como dije hace un rato atrás, justo también caen en la experiencia chilena de Detective Conan. Un poco así, sí. Un poco así, porque en la 2 y la 3 sale Haibara, pero en realidad está puro leseando en la película. No, sale en la 3 y la 4. En la 3 y la 4, por eso, si eso dije. Yo entendí la 2 y la 3. No, la 3 y la 4. Y está puro leseando. Está puro weando. Es puro un cameo nomás, pues. Pero entonces no es tan terrible. Ni un brillo. Sí, es como decir estoy. Yo creo que en ese caso estaba pensando, porque para que no se me mezclaran las películas, abrí la wiki que tiene como la lista de, y pensaba como mencionar muy rápidamente de qué tratan. Uh-huh. Pero yo creo que lo más importante de cada película es el eye candy de Conan y cosas que no pasan nunca en la serie, como interacciones muy, muy, como uno dice, románticas, sí, interacciones muy románticas. O te diría también como sucesos, como más o menos como variopintos, en que la serie toma mucho riesgo. Sí. Yo creo que esa es como mi conclusión de las películas, como que se siente como estos capítulos que van en varias partes, con la misma... Creo que sí, la escala de las cosas se van todas súper lejos, es como la policía a nivel nacional y la ciudad para completa y explotan cosas, eso sería... Y lo que le agregaría sería eso, como para que lo resumamos para que nos están escuchando, para que sepan de qué va, y después nos podemos ir a la bola. No sé si les parece. Mira, yo creo, ¿sí?, que lo mejor que podríamos hacer, Pau, si te lo ofrezco, que es que lo podríamos hacer como cuando hemos hecho estas cosas de... cómo es la palabra, se me fue. Cuando hemos hablado de películas como, por ejemplo, las de Otomo, los compilados, uh-huh, eso, los compilados. La antología, eso. Cuando hemos hecho el tema de la antología... Tal vez como que podríamos ir uno por uno y hablar viendo eso, ¿te parece? Es que lo propongo así porque nos ha pasado en otras ocasiones que al hacer eso nos vamos a la bola en alguna. De hecho, esto ahora me cuenta que lo deberíamos haber hablado antes del programa, pero nos vamos a la bola y de repente queda como que las dos últimas las tenemos que hacer como rush, así como rápido. Entonces encontré que esto era como mucho más democrático. Bueno. Como presentar las 4 y de ahí como presentarlas bien Y de ahí podemos incluso hacerlo por el orden en que se de mis Después de eso yo lo preferiría, definitivamente. Sí, pero sí me gustaría hacer como la presentación como corresponde de las cuatro y después hacerlo como lo hacemos normalmente, que es como ir película por película. Dale, Pau, adelante. Sí, si les parece. Sí, dale nomás. Súper. Sí, dale nomás. Porque para mí también se volvió después de un rato, porque yo me las jalé, como para separarlas bien, como para que la gente sepa de qué estamos hablando, en caso que lo escuchen igual sin, a pesar de los spoilers, porque fue como, ya tienen el otro capítulo, así que, y está en la tele, así que basta. Sí, no hay Como, y problema. Romy, igual tiene como 20 años las cuestiones, por favor, así. No, o sea, bueno, es que en ese caso podríamos spoilear lo que sea en no tan ocioso, pues no es el caso, pero Y es ojo como. que. Ojo que si antes eran fáciles de encontrar las películas, como dice Hayama, ahora es 20 veces más fácil en Sí. calidad ultra hiper mega HD. Sí, ahora están todas en Blu-ray, para más encima, así que Yo las otra. vi en uno que se ve como hasta mal hecho, se ven como la weá como encima, así como solapada, así se ve la Hay cuestión. un poco de quality en algunas películas, Hay fragmentos, hay fragmentos, eso sí, de eso me fijé, sí. Pero se lo perdono porque es el 97, después de la burbuja económica y tiene muy buena calidad No, Sí, aún así se ve muy bien. yo más bien se lo perdono porque es demasiado, pero demasiado notorio que es exactamente el mismo equipo de la serie de televisión. Y para más encima también, otra cosa que es notoria, no será, bueno, con estas cuatro películas se nota obviamente, pero ya después se va a la cresta, es que conforme van pasando las películas de Conan, el presupuesto de ellas va subiendo considerablemente. Sí. Bueno, de hecho, eso ya Sí. pasa entre la primera y la cuarta, por ejemplo. Lo otro que a mí me da risa es que de repente es como no sabemos en qué gastar toda esta plata. Así que no sé, ¿qué te gustaría animar? No sé, me gustaría animar una pasada en roller coaster, en montaña rusa, en primer plano. ¿Quería animarlo? Buena. ¿Y qué no, qué más no hemos hecho? ¿Te gustaría hacer un dinosaurio un día? Ya, voy a hacer un dinosaurio, eso es lo que yo sentí No, con alguna y ya hay una parte bien cuática con lo que acabaste de decir, pero se lo mencioné en su momento. Sí. Sí, porque siento que el equipo que está, como que le dieron muchas libertades, como dentro de lo que es el género de acción al que le puede pertenecer a veces la película. Como esto del thriller y con la cuestión, se volvió, va, mira, como bueno, estoy viendo así un Die Hard casi. Saludos. Sí. No, y aparte yo creo que particularmente en las dos últimas, siento que de verdad querían que hubiesen momentos particularmente impactantes visualmente. Sí. Es que insisto, el presupuesto también Ok, por subió. eso se nota mucho, se notó mucho. Pero yo insisto, no sabían en qué gastarse la plata de animación. Era como, tengo un surplus de dinero, necesito gastármelo en algo. Y se lo gastaron animando. Es muy bonito, me parece muy bien. Está bien. De hecho, me da curiosidad verlas como de a poco, quizás como casualmente las otras, para ver en qué usan la acción en el fondo. Pura explosiones. Explosiones, explosiones. Explosión. Mira, igual también voy a decir que ya post 2000, ya estaba pasando en la tercera y la cuarta, pero ya post 2000 el CG empieza a apoderarse de Conan Brigio, bueno, así Ah, que. porque es Incluso en una los belleza openings y todo, o en sea, no perdona animación. mucho. Hoy el Porque último las ending que cuatro. sacaron bailando con CGI, me quiero matar. Ay, horrible, terrible. Yo también lo vi. Justo lo vi hace un par de días. Sí, pero es notorio que el CG empieza a comerse la producción de Conan Brigio con los años, así que. Pero diría como a nivel animación, tiene animadas cosas bien inusuales estas películas. Como especialmente la última, como que se dieron el gustito. Así que también en la segunda hay unas partes que salen como unas estructuras cayendo, que es como, uff, es bacán, es muy bacán. Así que sí. Bueno, voy a hacer el resumen. Adelante, Pau. Sí. Bueno, está la primera que en inglés se llama El rascacielos con cuenta de tiempo, con bomba de tiempo, que se llama Tokei Jikake no Matenro. Así es. Y es del 97 y se trata, es muy similar al mood de un capítulo. Para mí fue extraño verlo al principio con eso, pero es una película en que primero ocurre una invitación extraña y después empiezan a haber muchos atentados con bombas durante la película. Parte con algo pequeño y después se empieza a convertir así como puentes, espacios públicos. y el final ocurre en un edificio donde está Aran. Y lo voy a dejar hasta ahí. ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué habrá pasado? Bueno, hace poquito, investigando para este episodio, me di cuenta que en 2022 hicieron un evento de Conan en Japón que era como tipo museo, que podías ver como sectores que estaban como recreados de Conan. Y había un salón que te podías poner con la puerta. Te podías poner con la puerta y sentía a Conan hablándote. Y yo dije, oye, la fui ocho, pero vacilado. O sea, ¿a Conan o a Shinichi? Shinichi, tiene que ser Shinichi, ¿no? Sí, básicamente sí. Uff, hasta yo quedo loco. Bueno. Y bueno, vamos a la segunda película, que se llama El Decimocuarto Objetivo, que en Japón se llama Yuyon Banme no Tageto. Y se trata de que se supone que hay un asesino serial libre y que tiene una manera bien particular de asesinar por un orden en que tu nombre tenga como alguna correlativa a un número. Exacto. Y está relacionado a las cartas de la baraja inglesa. Entonces, Kaiser, Queen, Jack, etcétera. La cosa es que se empiezan a dar cuenta, obviamente, que personas muy conocidas para Conan y para Goro son objetivo para esto. Pero lo interesante de esto es que se conocen muchas cosas sobre por qué los papás de Eran están separados, por ejemplo. Claro, que eso es lo que me refería, que juega un poco con el canon de la serie. Sí, pero sí. Yo tendría una pregunta ahí bien, pero la podemos hablar después, que era que si eso es canon o no es canon también. No lo es. No es canon. Pero, yo lo dejo así y ha pasado con otras cosas, por ejemplo, con la película 2 de Sakura. Yo digo que no es canon, pero puede ser canon en tu corazón. Ah, sí, pues. Porque tampoco es que se lo pregunto a ustedes, no es como que lo refuten en la serie después. Es sí. Que lo que pasa es que todo lo que se sabe, bueno, no me siento spoileando mucho esto. Uh-huh. Todo lo que se sabe como pormenores de lo que es Eri y Kogoro, es como básicamente Eri dejó a Kogoro por ser un borracho curiado así y listo. Ya. Yeah. O sea, me gusta pensar que es cano. Es que es bonito dentro de todo, como eso, yo lo encuentro la raja, lo encuentro increíble. Sí. Es que deja lo deja como mucho mejor parado y tiene también estos pequeños detalles como de cuando Eran era chiquitita y toda esa cuestión, porque el capítulo parte con algo que es como un sueño de Eran donde va a ver a la mamá y después la mamá se da cuenta como, oh chuta, todavía se acuerda de eso de cuando era muy muy chica. Claro. De hecho descoloca un poquito porque como que no queda del todo claro a dónde va a ir la serie con ese dato, o sea la película, perdón. De hecho, cuando yo lo vi en ese momento, dije, conche tu madre, esto tiene que ser canon, cuando lo vi la primera vez, pero después dije, no, en realidad no puede ser. Así que bueno. ¿Saben qué? Con todo lo que acaban de mencionar ahí, con acerca de lo que podría llegar a ser canon con lo que es este suceso, bueno, de ahí lo vamos a decir, en ese tipo de cosas me refería a que las películas se atreven a arriesgar mucho. Y después deshacerlo todo. Sí, así es. Ay, qué rabia me da. Hay algo interesante en todo caso en lo que se podría hacer como un macro resumen o macro conclusión de lo que sean las películas, pero más adelante se los comento. Ya. Y ahora les voy a hablar de la tercera, que se llama El Último Mago del Siglo, que se llama Sekimatsu no Majutsushi en Japón, y es del 99. Esta es, a mí me emocionó mucho. Uno, porque creo que la música también era como bien particular y porque visualmente la encontré, creo que una de las más bonitas de las cuatro. Sí, es bellísima, es bellísima. Sí. Especialmente porque aparece Kaito Kid y son muchas escenas nocturnas, pero a Kaito Kid la animan pero así como con brilla en la oscuridad, no se le mueve, es hermoso. No, es sombrecuático sus primeros planos. A mí me da risa así cuando sale toda esa weá de Kaito Kid, yo decía, qué weá, estoy viendo una película de Clamp, weón. Sí, de hecho sí. Toda la razón, como parte, es como una película de Clamp. Sí, es verdad la weá. Y habla como de ex, de hecho, en algunas partes. Sí, bueno, es que de hecho, chistosamente, hace un tiempo atrás con la Pau hicimos el episodio de Clamp School Detectives y como Kaito Kid igual es como un... estereotipo de... Había un personaje de Clamp que era más o menos como Kaito Kid, ¿te acordáis? Sí, creo que sí. También tenía un monóculo. Un cacho chico, sí. Pero bueno. Sí. Bueno, la cosa es que en este se trata, por como es Kaito Kid, va a robar algo, que es un... se llaman los huevos de Pascua, pero son estos huevos de Pascua rusos que son... El huevo de Pascua imperial. Yo no sé cómo se pronuncia, se llaman Fabergé. Huevo ruso. Huevo ruso. Más fácil, huevo ruso. Oye, en Detective Conan todos los idiomas extranjeros pronuncian como el pico, así que está todo derecho a hablarlo así. Sí, es verdad. Entonces digámosle Fabergé nomás. El Fabergé huevo. Ya, de aquí para adelante es Fabergé. El Fabergé. Ya, listo, lo siento. Y se trata de que van a robarse este huevo que está evaluado como entera como 800 millones de yenes. Y se supone que van a detener a Kaito Kid y toda esta cuestión, invitan a Goro para que tenga la cuestión, y obviamente Conan parte con que se lo toma súper a pecho, es como obvio que lo voy a atrapar. Y así va la historia. Esta creo que me emociona más porque si bien tiene toda esta parte igual romántica, que después tiene una parte muy brígida al final después de la canción, me gusta esta idea de tener un enemigo, entre comillas, como tan bacán como Kaito Kid. Lo voy a dejar en eso también. Y me da mucha risa porque la wiki también te dice en qué región publicaron el DVD. ¡Ay, qué viejo! Cuando las cosas tenían... Sí, bueno, ahí vamos a hablar un poco de la disponibilidad de las películas, por cierto, más adelante. Eso. Y por último, la cuarta de la que vamos a hablar se llama Capturado en sus ojos, se llama. Hoy tiene el manso nombre como novela, como de thriller, de detective. Y tiene muchos significados más encima. Sí, en esta tiene mucho... se llama Hitomi no Naka no Anatsusha, Ansatsusha. De hecho, está bien diferente. Ansatsusha es como super... asesino, po. Asesino sí, sí, está súper diferente la traducción, porque en el fondo dice el asesino en los ojos, en el interior de los ojos, una cosa es que, así. Es que quizá ponerle asesino un subtítulo tiene poco marketing. Es que es para los niños igual, mamá, sí, voy a ver la película del asesino en los ojos, y tuvo que ver mi hijo. Una cuestión así de ser... Bueno, esta es justo del 2000, esta película. Y se trata de que hay como una serie de asesinatos. Obviamente, ¿para qué decir que Conan lo ve o alguien de los protagonistas lo ve como en uno a uno, como de primera fuente? Pero lo interesante es que te empiezan a dar a entender de que hay como un secreto ahí porque no le quieren decir a Goro, no quieren meter a nadie que no sea un policía dentro del caso. De hecho, hasta el detective... Ay, se me fue el nombre del caballero. ¿Ken Hattori? ¿El inspector? ¿Shiratori? ¿El inspector Megure? Megure actúa de una manera como súper inusual, la verdad, para mí. Y sí, se vuelve como un misterio dentro de la trama. Y pero lo más importante de esta película es que se da el caso de que, en realidad, en todo lo que ocurre, Ran pierde la memoria. No se acuerda ni quién es ella misma. No se acuerda de nadie. Mira, lo más importante es que no se acuerda quién es Shinichi. Eso es lo más importante, creo yo. Claro. Drama, la Rosa de Guadalupe, eso es lo que yo quiero, drama. Y yo creo que con eso resumiría, y creo que uno de los mejores como fanservice, porque todas tienen un fanservice que lo encuentro muy bonito, pero es ver una real cita entre Shinichi y Ran al principio de la película. Sí, aunque bueno, es una referencia a la serie, el primer episodio. Más que nada, es una versión extendida de la cita del primer capítulo. Pero eso sí es canon. Sí, pero esa parte del principio es no. Ah, ya, basta, me están arruinando mi infancia. Mejor me lo reservo. Y con eso resumo las cuatro películas de las que vamos a hablar. Excelente. Y ahí yo creo que la persona que esté escuchándonos puede decidir si lo quiere dejar hasta acá y las va a ver o no escucha. No sé cuál es mejor o peor en ese caso. No, de hecho, bueno, es que este es un episodio que en realidad el tema de los spoilers da lo mismo. Como que, en mi opinión, puede que existan estos seres de luz, pero me parece muy raro que alguien me diga que ha visto las películas de Conan y nunca ha visto la serie de televisión de Detective Conan. Me parecería la weá, pero más extraña del universo acá en Chile particularmente. Sí, puede ser eso. Pero mira, yo creo que ser muy joven, muy joven, así tengo 15 años. Yo creo que la forma en que resumió la Paula las películas da como para que a alguien le pueda interesar verla directamente. Sí, sí, sí, mira, yo tengo claro que es efectivo. Lo hice con cliffhanger, lo hice con clickbait. No, sí, está bien, es efectivo de que probablemente haya gente que esté escuchando este episodio precisamente porque no tiene idea de las películas, porque como no las dieron acá, va a decir, ah, ya, qué interesante todo este tema. Tal vez el salto que podría dar antes de que hablemos ya así como completo con el tema de spoiler es la pregunta que le hacemos acá a todos con el tema, que de hecho va a empezar con Cabe en ese sentido. Cabe, ¿cómo podrías tú recomendar estas películas a la gente que no la ha visto sin spoilers? Si quieren ver la serie, digamos, antigua, con cierto material extendido y cierta animación experimental para la propia serie, yo creo que para la época. Pero yo creo que tendría que tener y particular interés como en la parte más vieja de Conan, onda, si alguien es muy fan de Conan, digamos, antes de que se pasara a hacer como animación más digital o cambiar un poquito el estilo, ahí yo creo que sí. Pero, onda, yo pero que no haya visto como la serie así nada y directamente las películas es como un poquito raro, ¿no? Raro. No sé si se podría dar mucho, pero yo sí creo, esto sí yo creo que sí pasa, que hay mucha gente que se haya quedado únicamente en lo más antiguo. Sí. Y para la gente que se haya quedado únicamente en lo más antiguo, yo creo que son súper recomendables las películas. Son nostálgicas también, porque tiene el gusto añejo de la serie antigua. Sí, sí. Si piensa que hasta para mí incluso son nostálgicas, porque tienen sellos que ya no están en la serie. Hoy, de hecho, hay uno que es tal vez la última película que hizo. La voy a comentar de Romy, ¿cómo podrías tú recomendarle a la gente que nos escucha estas películas sin spoilers? Está difícil. Porque al menos deberían tener, aunque sea una pequeña noción, aunque, como dije antes, lo bueno de las películas es que te dan un resumen al inicio. Entonces alguien que no ha visto nunca Conan, quizá pueda verla con alguien que ya ha visto la serie. Por ejemplo, yo he arrastrado gente a ver películas de Conan al cine, diciendo, acompáñame, po, ¿qué te cuesta? Digo, pero weona, no cacho nada. Y yo le digo, da lo mismo, ¿te gusta Kaito Kid? Sí, lo encuentro guapo. Yo, perfecto, vamos. Lo único importante es que lo que tenéis que saber es que Conan es un adulto en un cuerpo de niño. Es lo único importante, nada más. Y todos me quedan mirando. ¿Pudiste vender como espectacularmente la película? ¿Sí? Es que además, la película, todas las películas tienen un pequeño resumen. El resumen de que aparecen todos los capítulos de Conan, que es como, yo era un detective y me pasó esto y esto y ahora hago esto y esto, entonces sí, que algo que hasta el día de hoy son mis mejores amigos, todavía continúan haciéndolo ahora, y las películas actuales lo hacen cada vez más rápido, es como, y ustedes saben todas las armas que uso, pa pa pa pa, pa, y no queda como, sí lo sabemos, pero alguien que no lo sepa pero ahora mismo ver una película de Conan sin cachar es mucho más prohibitivo. Eso sí. Pero yo sí he arrastrado gente a ver películas de Conan sin cachar nada, y al final terminan saliendo como, oh, creo que voy a ver el capítulo 1. Y yo le dije, por supuesto, salió un especial del capítulo 1 que rehicieron por el aniversario. Podrías verlo, dura una hora y media, es una joya. Oye, qué buen trabajo estoy haciendo. Sí, mira, eso es lo bueno, que tiene esas intros que se han repetido hasta el cansancio. Igual es particular, bueno, hay gente que le da lo mismo, bueno, para mí no, porque yo soy un viejo de mierda, pero hay gente que le da lo mismo, que es como, oye, ¿queréis ver la película número 27 de una wea que no cacháis? Ya, vamos nomás. O sea, hay gente que le da lo mismo, pero afortunadamente tiene esa intro, así que te deja un poco al día de qué se trata la serie. Claro, a mí mi tema es que me cuesta un poquito pensar en qué situación podía estar de que no he cachado nada de Conan y me directamente a ver una película, como que sí, bueno, eso que, me hace que, un poco que, de ruido. Que tenga una amiga que te arrastre al cine. Pero por último, a la amiga le gustaba Kaito Kid, en algo se ubicaba. No, pero yo creo que en Chile no es tan descabellado decir como, oye, ¿te acordáis de Conan? Que me acompañé a ver la película y listo, yo creo que con eso basta, ¿no? Sí, claro, pero eso ya es una noción, pero no saber como nada. Es como difícil. Eso es raro. Hoy día estuve con una. O sea, yo lo digo como en amiga. No cachaba nada de Conan. Como que decía como, no funciona en mi vida, me dijo. Oh. O sea, no, pero ahí dejó claro que tal vez no es lo suyo. No, es que nunca, me decía que nunca le llamó la atención, entonces ahí le, por eso hoy día como que entré en esta conversación de, pues si tiene como 25 películas, y era como, oh, y no tenía idea, y fue como, wow, pero también es porque está como, por eso es interesante a pesar de los rangos de edad, porque simplemente nunca le interesó y listo nomás. También tenía Claro, otras opciones de cosas que ver en ese tiempo, obvio, por lo que me prioridades. explicaba. Claramente. Igual ahí yo creo que la cuestión que queda, o la duda que queda más bien, es como si estas cuatro películas en particular son buenas películas de anime. Onda, sin considerar que son películas Ah, de anime, son eso buenas prefiero películas de hablarlo de anime. ahí. Eso prefiero hablarlo de ¿Cachai? ahí. Me da risa esa palabra, ya más como, ah, sí. Yo prefiero hablarlo de ahí con cada una. Porque No, sí, claro. no opino lo mismo de todas por igual. No, yo tampoco. Así que yo creo que vamos por Pucha, eso. ¿ah? Sí. Son las fanáticas de la película 1 a morir. Está bien, está bien. No, sí, está bien. Está bien, sí, ahora respetar tus gustos, por supuesto que sí. Pau, tú, no sé si quieras decir algo de esto, de cómo recomendarla sin spoiler. Yo creo que una de las mejores maneras de recomendarlas es como, te da rabia que no avanzara la relación entre Conan Blassi Y Claudia y Guzmán. Irán y Claudia Guzmán. Acá no va a avanzar, pero se va a sentir que sí lo hace y es muy emocionante. Yo creo que a mí lo que más me emociona de la serie, de las películas, era eso, como que siento que todas las películas están divididas como en tres partes, que una es como introducción, el meollo final. Y la última parte que siempre como honoran, y es como, yo creo que por eso vale la pena. Como que te da momentos muy bonitos entre los dos. Y eso lo El encontré que era como fanservice. mi. Sí, yo el fanservice, si conoces la serie, creo que es como lo más, como que más te retribuye de ver la película. Y ver muy cool a Conan haciendo cosas que no hace normalmente en la serie. Y eso. Bueno, yo en el contexto de estas cuatro películas, porque ustedes saben el límite de Otaku Nuyoso, igual justo calza, como estaba comentando, con el periodo que dieron Detective Conan acá en la televisión pública, con el doblaje del primero que llegaba a Estados Unidos, que estaba en latino, pero estaba grabado ya en Los Ángeles. Justo cae en esa parte, y si usted no, nunca la ha visto, creo que lo más interesante es que si usted vio la serie en esa época, es casi como ver capítulos nuevos de esa época. Es algo medio nostálgico, es una experiencia que, bueno, yo lo comenté en el episodio de Conan, que con los años Conan cambia demasiado, demasiado. Yo no quiero hablar de eso acá porque no viene el caso, pero la serie cambia considerablemente. De hecho, como estábamos comentando, justo, la serie da un vuelco gigante a 3, 4 episodios después de lo que doblaron acá la primera parte. Entonces, la serie cambia mucho y justo esto encierra ese periodo de la época que dieron Conan acá en la tele. Por ende, puede ser muy nostálgico para mucha gente que no se ha puesto al día con Conan o que no quiere ponerse al día con Conan y decir, lo pasé bien cuando la dieron en su época y con eso soy satisfecho, pero podría haber estas películas para cerrar ese ciclo de alguna manera. Porque Claro. las fórmulas funcionan en las cuatro películas, en la fórmula Detective Conan, que afortunadamente son estas cosas que nosotros lo conversamos en ese episodio, que era esta weá de, oye, se supone que Conan es shonen, es seinen, es kodomo, loco. Bueno, hace poco, investigando para el episodio, vi una entrevista a Gosho Oyama y dio una conclusión que yo le dije, puta, me saco el sombrero, amigo, sobre todo el que te dejaron, que él dijo que Detective Conan era una serie para niños que está hecho por un grupo de personas que no hacen cosas para niños. ¿Cómo? Entonces, sí, lo entiendo perfectamente. Entonces, la serie calza mucho en ese sentido de cómo se sentía Conan en ese entonces. Y es bacán, en la raja funciona bastante bien. No es las cuatro mejores películas de anime de todos los tiempos para mí, no, pero son simpáticas. Yo lo pasé bien viéndolas de nuevo. Pata con ellos. Que yo creo que eso es lo que cumple una película de una serie que sea basada en y que no sea como canon, es como darte algunas cosas que probablemente no van a ocurrir en la serie. Yo creo que para eso son, y por eso también a veces no son tan buenas porque, no sé, depende, pero yo creo que para eso existe en parte el eye candy y ver El cosas. fanservice. Y yo creo que es para eso, y no tengo problema con tal cosa si es que lo que uno quiere ver. Yo no lo tengo en Conan, particularmente. Tal vez en otra serie me daría un poco más de repelús, pero en Conan me da un poco lo mismo. Es que eso que comentan, creo que a harta gente le ha pasado con las películas viejas de Pokémon. ¿En qué sentido cabe? De que igual te muestra cosas que normalmente no pasan en la serie. Ah, sí, de más. Pues, papá, encima Y que se siente que hay un desarrollo y pasan bueno, cosas arriesgadas. Es que bueno, yo creo que ahí acabaste de resumir todo el contexto de la experiencia de Pokémon en película. Se siente un desarrollo. Exacto. No, y el subidón de animación también que hubo ahí. Sí, no, obvio. Sí que sí, pero bueno. Porque por cierto, también tenemos un episodio de Pokémon muy hermoso. Y hablamos de la primera película en ese. Nada, de las dos primeras películas de Pokémon. Hablamos en el episodio tan conocido de Pokémon. Eso, yo creo que vamos a empezar a hablar de las películas, ¿les parece? Vamos. Ajá, bueno, como eso sí, bueno, les quiero dejar en claro que como la Pau hizo este nuevo orden para hacerlo, que me pareció muy bien, bacán. Antes de que hablemos de las películas per se, de nuestros momentos favoritos, personajes favoritos, bla, bla, bla, les quiero hablar un poco de lo técnico de cada una, cuando vayamos pasando por una, ¿les parece? Excelente, dale. Ajá. Ya, sí. Sí. Bueno, como estaba comentando la Pau, que lo hizo muy bien, la primera película de Detective Conan se llama Toque Jikake no Matenro, que acá, porque lo vamos a adelantar, lo voy a comentar con cada una de ellas, porque cada una tiene localización diferente, por cierto. Acá en Latinoamérica se conoce como el Rascacielos del Tiempo. Ese es el nombre que se conoce acá, la película de Detective ¿Qué se Conan. llama en latino? Sí, que es que por eso digo, en cada película vamos a hablar de su distribución, porque todas tienen historias diferentes. Ah, perfecto. Ajá. Bueno, como usted tiene, debe tenerlo en claro, si es mega fanático de Detective Conan y si siguió el episodio anterior de Conan, es obvio que es el mismo equipo, es exactamente el mismo equipo de la serie de televisión, está hecho por Tokyo Movie Shinja, por la TMS, en coproducción con Toho. Esta película salió el 19 de abril de 1997. Cabe destacar que la serie de televisión empezó el 8 de enero del 96, por ende era fresquita, llevaba apenas un año y un par de meses nomás en el mercado, lo cual había sido un tremendo éxito. La serie fue al tiro automáticamente muy popular, así que decidieron sacar una película casi al toque. Yo creo que no llevaba ni 6 meses Detective Conan en la televisión y dijeron, no, compadre, esto hay que seguir. Es demasiada la plata que se está armando acá, así que debemos hacer una película. Y voy investigando. Hace un par de años atrás salió un libro que se llama El 30 aniversario de Gosho Aoyama, el cual celebraron los 30 años de él como mangaka. Y en este libro sale una cuñita de Michihiko Suwa, que es el productor de la película. Y la quise comentar hoy día para estar curioso porque es súper cuática, weón. Porque habla un poco de un valor agregado que tiene el filme, que obviamente son cosas que uno no sabe hasta que ve lo técnico. Me pareció muy interesante, así que lo voy a leer. Se los voy a leer, es cortito. Este compadre de Suwa dice: antes del anuncio de la película, dibujar Detective Conan se había vuelto demasiado difícil, debido a peticiones imprevistas del departamento editorial, el trabajo de color semanal, el trabajo de color para el merchandising y la búsqueda de ideas para casos y trucos que los tenía agobiados. Así que Gosho Aoyama se tomó un descanso con sus asistentes, perdón, con la intención de gastar todo el dinero ganado que habían recibido hasta el momento. Aoyama se fue a Las Vegas y pensó en abandonar completamente Detective Conan a su regreso. Sin embargo, estando en el hotel, Aoyama recibió una llamada de su editor de entonces informándole que Detective Conan iba a ser llevado al cine. Como él es cinéfilo y le encanta el cine, se alegró mucho y pensó: tengo que volver a trabajar duro con esto. Y decidió no terminar Conan por la película. Increíble. Qué buen Así dato. que si usted es fanático de Detective Conan, le tiene que prender todas las películas, las velitas, perdón, a esta película. Todas las O velitas. sea, que sí, es lo que yo decía, que era como, ¿qué vamos a hacer con toda esta plata? Básicamente, sí, pero incluso imagínate que Aoyama tenía la intención de gastarse todas las lucas en Las Vegas. Apostarla así. Es una wea muy Carlos Guzmán, muy ahí. Sí. Va a jugar Mayon, va a jugar Va a Mayon. jugar Mayo ahí, sí. Es una situación un poco irresponsable, incluso. Pero este compadre había. ¿Sabéis qué? Yo lo entiendo completamente, porque cuando nosotros conversamos, que lo agotador que debe haber sido en su momento para Gosho Aoyama y todo ese equipo tener que investigar y investigar cada capítulo va a ser un caso entretenido, porque es una de las maravillas de Detective Conan, por lo menos al principio, porque bueno, cada vez ya dejó en claro que ahora lo están como haciendo remakes en HD de capítulos antiguos, ya perfecto, pero en su momento Detective Conan te atraía porque los episodios estaban bien escritos, pues eran interesantes, eran entretenidos, y yo sí me imagino estos weones hechos mierda con el research de cada episodio, hechos mierda, bolsa. Así que esta película haya salvado a Detective Conan de alguna manera lo encuentro cuático. Yo Oh, siempre fan de sí. la película 1. Muy bien, muy bien. Bueno, Aoyama en NHK, comentó en una entrevista del año 2022 que esta es su película favorita de Detective Conan. Igual sí, es para él debe tener la esencia. Es que además también yo creo que tiene esto, pues, esto que estoy comentando, porque básicamente Detective Conan es lo que es ahora gracias a este momento. Es decir, oh, weón, me encanta el cine, qué bacán que mi creación va a pasar a hacer un largometraje. Probablemente sea como esas intenciones que él pensaba que no iban a ocurrir y llegó el momento y dijo, oh, weón, la weá bacán. Entonces, bueno, de hecho, ahora que lo mencionas, hay una idea de esta película que fue reciclada y usada para el canon. Pero es spoiler, así que no lo puedo decir. Sí, de más que sí. Bueno, la cosa es que cuando le contactaron a Aoyama sobre la película, en realidad la intención era eso, era simplemente hacer una película y nada más. No había escrito nada, no tenía ningún plan listo. Entonces, Aoyama, como estaba tan emocionado cuando le ofrecieron que era hacer la película, él decidió entrar a la producción de la película. Él comentó en esta entrevista que estoy diciendo yo que él había escrito una historia similar a la película cuando estaba en el colegio. Eso. Sí, cuando estaba en la escuela se le había ocurrido hacer esto. Y esta historia originalmente iba a ser para Kaito Kid, para Magic Kaito. Para eso iba a ser la historia. Pero después, como se lo ofrecieron para Detective Conan, dijo, ya le vamos a dar una vuelta y lo vamos a dar para Conan. Durante la realización de la película, además se creó un personaje nuevo que es Ninsaburo Shiratori. Este personaje nació en el anime y después Aoyama y después se canonizó. Después se canonizó y lo agregaron al manga, pero fue por esta película. Ojo que eso ha pasado más veces en el futuro. Sí, eso ocurre. Sí. Así que igual. Pasa varias veces, así que tiene un poco de magia eso. La película salió el 19 de abril de 1997, como estaba comentando, y fue un tremendo éxito, gigantesco éxito, dejó la cagada, hizo muchos millones de yenes, y la situación fue tan bacán para ellos, junto con el éxito de la serie de televisión, que tomaron esta decisión, que si lo pensáis de manera de pega, es para pegarse contra la muralla brígido, que... si llevamos 27 películas de Detective Conan es porque están sacando una película al año. De hecho, el único año en que no sacaron fue por la pandemia. Por la pandemia, exactamente. Normalmente la sacan en abril del año. Sí. Increíble, sí, pues. Una película al año. Brígido. Y nació acá. Nació por el éxito de esta película. Sobre el tema de la distribución. No. Perdón, por favor, Romy, cuéntame. No, es que además, al final de cada película ya te muestran el trailer de la que viene después. O sea, yo creo que van como un año adelantado. Sí. Va a salir una película ahora y va a salir al final de la película el trailer de lo que viene después. Sí, igual, no estoy seguro, pero creo que los trailers se lo agregaron para los Blu-ray y todo eso. Yo no sé si en el cine los pusieron. Yo creo que sí. Me parece que sí, es como dice la Romy. ¿En serio? Wow. ¿Pero desde la primera? Parece que sí. ¡Wow! ¡Qué cuático! ¡Qué manera de estudiar! Es que lo que pasa también por cómo funcionan los equipos de las películas, que es como el staff del anime más mucha gente freelancer. Siempre como que hay la producción de la película y cuando se termina la producción de la película, al tiro empieza la preproducción de la siguiente, ¿cachai? Entonces igual te da tiempo para hacer un teaser para el final de la película. ¡Ah! ¡Qué cuático! ¡Cuático! Sí. Muy cuático. Sí. Bueno, Gocho Yama estuvo metido en la producción de la película completamente, no solamente la historia. Él dibujó, él animó en la película. Emocionante. Hizo cel de animación. De ahí, en la segunda, sé exactamente cuál hizo, pero la primera trabajó en varios de ellos, entonces estuvo muy metido. O sea, el compadre de verdad quería la idea de la película. Estaba así, muy emocionado. ¿Sabes qué? Yo pensaba que, bueno, la película 1 es la que más tiene el estilo de Aoyama, digamos, más parecido a como dibuja en el manga. Más clásico. Pero yo pensaba que era, porque yo recordaba que la serie en los primeros 50 episodios se ve más o menos así, pero en realidad, yo cuando lo estaba mirando, porque me acordaba de casi nada, me recordó mucho al manga como tal. Ahí está el motivo, po. Estaba Aoyama involucrado en la mesa, dibujando. Onda, las proporciones son muy del manga. Fue muy, muy, muy cuático. Como eso, una historia que no todos la podemos contar. Acá en Otaku Nuchoso hemos hablado de películas que no tienen nada que ver con el creador. Pues entonces, imagínate. Que yo encuentro demasiado bonito que haya podido convertir en película algo que hizo cuando era tan chico. Como lo encuentro demasiado emocionante. Es bonito. Me recuerda un poco la historia de lo que pasó cuando... Tal vez no es su creación, pero me recuerda un poco a lo que pasó con Gosho, que era este sueño de Isao Takahata desde que era cabro chico, que tenía como 6 años de querer hacer esta película de anime. Así como decir, bueno, yo quiero. Y lo logró. La tenía clarita, qué bueno igual. Sí. Sí. Además que una cosa es decir, ya la quiero hacer y dar la idea y escribir el guión, ya, bacán. O dar la idea en general. No, no, él no te ha escrito el guión per se, pero dio la idea en general. Pero creo que esta es una de las pocas historias que hemos comentado de decir, no, además quiero dibujar en la película, quiero hacer frames de animación. Eso es como bien particular. Sí. Sí, po. Establece esa película. Sí, así es. Como que para mí lo más cercano que he sabido de un autor tan involucrado con su anime o algunas cosas por el estilo es cuando supe que Togashi participó siendo seiyuu en las primeras Hunter. Sí. Sí. Bueno, nosotros igual hemos contado historias cuáticas, todo lo de Otomo en general es muy cuático, el viejo lo hacía todo, así que sí. Hay historias, pero son pocas. Así de No motivados queda son mucho. realmente pocas, sí. Bueno, todas las películas de Tiekan están en Blu-ray, todas. Pero quiero comentar un poco la locura del doblaje latino, nuevamente, Eso, penando en esta serie de esto lo quería mierda. escuchar. Esto lo quería escuchar. Sí, Vamos. y como le estoy comentando, cada película tiene una historia diferente. Esta película fue doblado en latino, pero fue doblado en latino no en la época que daban Conan en la tele acá en el Club de los Tigritos, la doblaron muchos años después, creo que fue como el 2010, como por ahí la doblaron. Sí, vamos por ahí. Y la cosa es que esta película la doblaron en México, no en Estados Unidos. Y tiene otro elenco. Todas son voces diferentes. Yo nunca he visto ninguna de estas películas en latino, pero en doblaje wiki conseguí un poco de información. Víctor Ugarte, Conan, que para la gente que no sabe, Shinji Ikari en el doblaje de Evangelion, el latino. O Sasuke en Naruto, muy O conocido por eso también. Sasuke Naruto, o Harry Potter en los doblajes latinos de las películas. ¿Cómo? ¿Él es Conan? Conan, ¿O sí. Chinichi? Pero, No, él es no, Conan no, es Ichinichi. Conan Ichinichi. Sí. No, es algo muy raro, es muy muy Sí, raro. no es como lo de Takayama con Kapei Yamaguchi, no, es una persona haciendo a dos personajes y es como, ¡Oh, okay. qué cuático! Sí, Ya. Bueno, yo. eso igual te transmite un poquito que el presupuesto de este doblaje era mínimo al máximo. Mínimo. Bueno, Shiratori es Jesús Barrero también, por ejemplo, que eso igual es como simpático. Y dato rosa, Jesús Barrero fue el director de estos doblajes. Sí, está ahí metido. Pero la cosa es que eso salió en México. Yo nunca la he visto en latino. Yo no he visto ninguna de estas películas en latino, me quería comentarla. Entonces, yo me imagino y el choque de verla en latino, pero que estén todas las voces cambiadas, debe ser cuático. Sobre todo después porque después vino el doblaje para etcétera, que el que se hizo acá en Chile y después se cambió para otros lados, pero es como saltar de un lado para otro. Pues, bueno, entonces, es como que chicha está ocurriendo acá. No, sí, fue una locura. Y como, bueno, ahí empezó el tema de que en los doblajes empezaron a usar los nombres originales, po. Claro, de ahí empezó lo de Shinichi y todo. Exactamente. Agradecida de eso, sí, po. Sí, Ya está no, sí, por en el supuesto. móvil, Mataron al señor Ñañito y la voy a esa. Ya no más. No más. Bueno, entonces, bacán. Ñañito. La única manera de conseguir esta película legal en latino es que está en DVD. Está en DVD en latino. Pero salió en Blu-ray en Japón y es la única manera de conseguirla, Brigio, porque también salió en Estados Unidos. Pero creo que esa está solo en DVD. No, no. Seguramente. Sí, es que además el tema de Case Closed allá en Estados Unidos fue como un fracaso, bueno, así que. Muy raro todo eso. Sí. Pero bueno, la cosa es que está en Blu-ray en Japón. Pero si la queréis ver en. Si la quieres tener en latino original por algún motivo, está en DVD. Nadie dijo nunca. Nadie dijo nunca, pero hey, hay que comentarlo igual, por si acaso, para que usted sepa. Yo pensaría que yo pensaba que incluso podía ser medio los media a esta altura. Es que si salió en DVD, Sí. puta, mira, lamentablemente tú cachai como en Latinoamérica, como que comprar weá usada, el DVD va a venir ultra rayado, hecho mierda por el gato del dueño, weón. Pero puta, si quieres dar la vuelta por algún lugar ahí, si quieres buscarlo, adelante. Pero es efectivo de que esta película se dobló en México. De estar abajo en la planta una señora para subir el nivel de los maceteros, una cuestión así, de repente. Ahí está. No, yo creo que ninguna está landa, etcétera, no creo. No. No. Yo te puedo confirmar que nunca, por lo menos acá, han sido Televisa. Sí, yo creo que no. Yo me hubiera enterado, yo creo, de hecho. Así que no, no. La verdad es que no. Eso es lo técnico que quería conversar. Bueno, ahí dato curioso de que, por lo que yo pude saber, bueno, lo que quería contar hace un rato acerca de fragmentos que había de Conan antiguo, era también esto, que con los fragmentos que yo veía como en YouTube hace mucho tiempo ya, ahí descubrí la existencia de estas películas en latino, y cuando la descubrí, no sé, yo vi como un fragmento creo que del final de la película 2, y sonaba tan extraño que yo pensé que era un fandub. Un fanda, Y, sí, muy sí, guay. no, no, y aparte es que también había como cierta evidencia que acusaba un poquito al doblaje de ser un fandub porque ocupaban los honoríficos japo. Ah, San, chucha. Kun. Decían Conan Kun. ¿En serio? Sí, po, Oh. la RAN le dice a Conan Conan Kun en latino. Me Pero muero. no pasa piola así como Mito San en Hunter. Aquí lo usan con todos. Sí, claro, en Hunter pasa piola porque solamente a un personaje le agregan el San, pero el resto es como que chucha, weón. No, sí, se siente tan extraño. Y después, indagando un poquito sobre el asunto, ya esto hace mucho tiempo ya, yo creo que iba en la media, me enteré de que Jesús Barrero utilizó de guión el fansub que subtituló la película originalmente. Entonces fue como copiar-pegar. No, ¿Sí? Me extraña viniendo de él, mismísimo. pero esa es la realidad. Y yo quería apelar de Mismísimo la. rata. Yo quería apelar sobre que no me parecía muy profesional toda esta situación y con lo que acabáis de comentar es como ya valen de gozar, pues. Es que te acuerdas que hace un poco dije, no, había presupuesto cero para la película. Este también es un indicador de eso. Sí. Nadie la tradujo. Copiar y pegar. Además, yo siempre he considerado que toda la distribución de Conan fuera de Japón en general es horrible, weón. Incluyendo acá, weón. Vale No, sí, la serie callampa. está cursiada. En Sí. Occidente está cursiada. Donde se salvaron de eso y son completamente un, como un fuerte donde nunca pasa nada es en Cataluña. España, sí. España, sí. O como en Tailandia, creo que también es re famosa Conan, así como esos países. Sí, pues. China Sí. igual, ¿o no? Sí. Bueno, en Corea, pues si la Pau nos comentó en el episodio que tú tuviste mangas de Conan en Yo coreano. todavía los tengo en la casa, Ah, de tengo uno en vida. coreano. Sí, De tengo los vida. primeros 10 tomos Oh. en coreano. Nunca me olvido que la Pau dijo que no es Conan, es Conan. Conan. Conan. Conan. Conan. O como hacia adentro, Conan. ¿no? Conan, es que, bueno, para la japonización del nombre en coreano, el coreano tiene como dos O, entonces tiene una O súper particular que es muy parecida a la O en español. Entonces es como hacia abajo. Conan, es como, tiene que ser así. Eso. Sí, pero bueno, eso es famoso en todo el mundo, pero está más cursiada que la cresta en general. La distribución es muy mala, así que. Pero bueno, se la baja a internet nomás. Lolcock. Así de simple. Bueno, de esta película en sí hablemos un poco. Por ejemplo, que empecemos con Romy, nuestra invitada. ¿Qué te parece esta película? ¿Qué sentiste cuando la viste? Mira, a mí me encanta, la verdad. Yo creo que es porque fue la primera interacción que tuve con el idioma japonés y que estuviese subtitulada, los nombres diferentes, Te fue cambió la todo como vida. una, claro, fue una explosión así, ¡pa! A mí me gusta específicamente porque dan un dato importante, que es el cumpleaños de Shinichi. Sí, Entonces, toda al la saber razón. ese dato, puedo saber su signo, ¿cachai? Entonces, al saber su signo, yo puedo sacarle la carta astral y puedo saber qué tan piteado es, porque es un hombre Pues Tauro. yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber. Díganos, carta astral Shinichi. No, porque bueno, nació el 4 de mayo o el 5. El 4, el 5, 4. a 4, perdón, a 4, 4, 4 de sí, mayo. sí, 4. 4. Entonces es un hombre Tauro. Entonces, aquí ninguno de los dos es hombre Tauro, ¿cierto? O No, si no me van a no, funar. yo soy ¡Ay! Acuario, yo soy No. Acuario, yo soy ¡Ay, Acuario. ya! ¡Ay, ya! De hecho, sí tiene mucho sentido que sea hombre Tauro. Porque Sí. son llevados a su idea, súper recto, son caseros, entonces tenía todo el sentido. Ahora, no puedo saber su compatibilidad con Ran porque no me sé el cumpleaños de Ran. Y no lo De han hecho, avisado, no Aoyama a lo han día de hoy dicho. nunca ha revelado el cumpleaños de Ran. Que dice él que es importante para el final o para la saga, para un evento importante. Entonces estoy como, no, el Aoyama dijo revés que es cuando hiciera el Shinichi. cumpleaños de Ran era porque a la serie ya les iba a quedar más o menos poco. No puedo saber qué signo es Ran, entonces no puedo ver su compatibilidad, ¿cachai? Pero ese es un dato importante que me gusta quedarme en la película. La escena del ascensor al final para mí fue increíble. Yo creo que ese es como el punto álgido de la película, que siempre que la veo estoy esperando todo el rato esa escena, incluso hace poco la vi de nuevo y adelanté todo el caso. No me importó las bombas, no me importó nada. Yo quería solo cuando explotara el cine donde estaba Ran atrapada y que le ayudara a desactivar la bomba y toda la cuestión. Yo estaba ahí esperando que pasara eso, me emocioné como si tenía 10 años y dije, qué buena película. Escuché el ending y me fui a acostar. Y fin. Qué buen día. Qué buen día, exactamente. Es que es muy bonita esa película, como todo lo de la simbología, al final fue como, voy a creer en ti, hazlo tú. Como lo que tú creas va a estar bien. Y era como, además, yo habría cometido el error, porque mi color favorito igual es el rojo. Entonces, yo habría cortado el cable erróneo. Habría explotado. Sí, pero al final, ¿ustedes se acuerdan por qué no sí, cortó? Eso sí que es puro cine. Eso es cine, pero cine de alta calidad. Sí. El tema del hilo del destino. Sí. Sí, exactamente. No me habría equivocado. Me habría equivocado. No, yo detecté con ese señor ñañito, weón. Yo no duro ni 2 segundos en esa weá, weón. No, si sí lo tengo claro. Mira, yo esta película. Yo la encuentro que son 3 episodios de Detective Conan en uno. Pegado, sí. Sí, en realidad sí. Vamos a ver que mejor continúa, Romero, no sé si quieres comentar algo más. No, más que nada la escena del ascensor. Ah, es durísima con la escena. No, pero me encanta esa parte. Bueno, y el ending, creo que es el ending que se llama Happy Birthday, creo que sí. Es el ending de esa película. Sí, sí. Y temazo. Así que me gustan mucho los endings de las películas, son muy buenos. Sí, sí. Bueno, después de la segunda sale Sark, que bueno, Sark tuvo una conexión con Conan en general. Entonces, sí, dirigido. ¿Qué te parece esta película, Karen? A lo mejor con todo lo que vamos a ir contando puede que vayamos de más a menos, porque claramente aquí Romy es como muy muy fanática de la película. Mira, a mí me gusta, pero mira, la Romy igual lo dijo bien cuando dijo me salté todo el caso para poder ver la escena de ascensor. Me pasa que el caso de la película, digamos, como un caso metido dentro de la serie antigua, no encuentro que brille particularmente a mucho, ¿cachai? Onda, uh-huh. Creo que hay casos en la serie que son harto mejores que todo lo que se desarrolla ahí. Como el de Claro Luna. No, claro, onda, sí, ¿para qué no. decir? Pero yo creo que te podría mencionar varios así sin que me costara mucho. Onda, uh-huh. Todo lo que fue como el villano, la motivación del villano y el desarrollo, onda, de saber quién era como el terrorista, todo ese tema, pucha, incluso lo encontré predecible, onda, y no creo que influyese el hecho de que la haya visto hace tanto tiempo porque no me acordaba de casi nada. Lo que sí me acordaba más o menos bien era la escena final, que ya es un clásico a esta altura. Como que mucha gente la conoce sin haber visto la película necesariamente. Sí. Entonces, básicamente, sí. Como que igual tuve que hacer un esfuerzo en ver la película, digamos, no digo que me aburriese, pero decía, pucha, mira, para mí la película parte muy bien. Me gusta eso de que parte con un caso común y corriente, que suena la música antigua, que escuchamos mucho ahí a Akira Kamiya como Kogoro, y eso me da mucha nostalgia. Qué guay. Me da de verdad mucha nostalgia. Grande Kenshiro, compadre. Sí, todo el rato. Y esos momentos como el caso que resuelve al principio de la película, como que me logra evocar más sentimiento que el caso largo. ¿Cachai? Me es un poquito difícil de explicar, porque siento que lo que pasa al principio de la peli es más fiel a como a la esencia propia de Conan, ¿cachai? Aunque Aoyama haya escrito ese guión de película, no me hizo calzar demasiado, no me logró interesar demasiado, ¿cachai? Onda, pero más que nada yo creo que por la calidad del criminal, onda, o el misterio como que no era tan misterio y estaba muy entremezclado con el tema de la relación de Ran y Shinichi, ¿cachai? Entonces, no sé, había momentos que me gustaban harto, como ponte tú ese momento del helicóptero, lo encuentro increíble, me gustó muchísimo. ¿Cuál? ¿El del helicóptero? ¿Cuándo explota? ¿Cuándo explota? No, es que le como que a la víctima del helicóptero le ponen como... ¿O está en la otra película? No, está la segunda. Ah, perdón, no. me equivoqué. No, el que explota, perdón. Lo que pasa es que yo pensé que estaba hablando de ese como... No es un... Ay, la palabra. No, un dron, es un avioncito. Era un avión de control. Ah, sí. Ya, el avión con los detectives boys que recibieron un regalo de un sospechoso. Sí. Obvio, bueno, que sí. Obvio. Perdón. Particularmente esa escena encontré que estaba bien, súper bien animada, me gustó harto. De hecho, diría que era la mejor, justo con la explosión, lo mejor animado al final, de la película. Sí, claro, sí, pues. Pero ponte tú todo como ese intermedio para llegar a, como la pista para llegar a cuál era el criminal y cuál era su motivo. No sé, se me hizo medio desabrido. No, no, pucha, me disculpan si es que estoy diciendo un No, está sacrilegio, bien, amigo, gusto, gusto. pero de verdad siento que, ponte tú, no sé, al principio estaba como el típico criminal, en el primer caso, como a la introducción de la película, como que trata de hacerte empatizar, está esa música triste, que lo hice por tal motivo, que me dijo una cuestión este otro, y no, que lo tenía que matar porque no podía vivir con la. No podía vivir con esto, ya no sé, lo típico que pasa en la serie, pero Es. el resto es como un psicópata no, normal, onda, no tiene ninguna cualidad como que lo O redima. sea, este Igual me choca un caballero poco. se llamaba Teji y quería destruir sus obras que había hecho Sí, su, entre ¿por comillas, qué no? juventud, porque tenía treinta y Claro. tantos años en realidad. Y como era un experto, tenía que destruirlo todo porque no tenía su famosa La simetría, simetría, con la que se exactamente. hizo Le daba famoso toque. después. Sí, Le le daba daba toque. toque al weón. Entonces era como, uy, súper pidiado, pero como que no sé, me cuesta como calzarlo en lo que es Conan como tal, ¿cachai? Y el misterio mismo, como te digo, se me hizo igual predecirle, el motivo no lo vi venir, pero no sé, no me cuajo, ¿cachai? Ya, está bien. Pero aún así, la película lo salva mucho todo el último acto. Ese acto, para mí, logra salvar la película y logra hacer que sea una buena película. Exacto, sí. Dale, bacán. ¿Tú, Pau, qué opinas de esta película? Para mí, como que casi todos los casos me parecen comunes porque, no sé, en algunas pasa que se meten con unas cuestiones casi históricas a niveles como bien altos, pero sí pasa durante la serie. Entonces, para mí las series son disfrutar un capítulo como el que uno vería, pero de larga duración, animado con muchas más libertades, pero que tiene estas regalías que es como la escena del ascensor. Como que para mí fueron todas las películas igual, excepto la de Kaito Kid, que para mí fue como un crossover bacán. Porque después caché que Kaito Kid no tuvo tanta serialización, fue como. O Yo pensé que era sea, mucho más no, larga. pero Kaito aquí sale caleta en Conan. No, pero me Muy refiero por sí sola popular. antes de Conan. Eso a mí me sorprendió y qué bacán que ya tenga una vida en Conan. Ah, Solo sí. quería como mencionar eso. Porque yo pensé que como tiene referencias en otras cosas, como en Persona 5, aparece mencionado en muchas cosas. Tipo, Y sí, de po. hecho hay otros animes que siguen como el mismo tipo como de tropo del tipo de bandido que tiene. Que yo pensé que era una serie muy longeva, pero no. No, sí, ese tropo es Arsène Lupin. Sí, Ese tropo también. es, ese tropo es. Sí, pero no un conche su madre como No, porque Lupín. Lupin, no, yo hablo de Arsène Lupin, no de Lupin tercero, hablo de Lupin Ay. primero. Ah, ya, poca. Bueno, en todo caso lo mencionan en la película 3, po. Sí, sí lo comparan con Lupin. Sí. Yo digo con Lupin de primero, no con Lupin, con Lupin Tercero. tercero. Ah, Pero yo debo decir que, si bien estaban estos comentarios que teníamos de puta Ran, porque era así, a mí como que todas las películas me ayudaron como a. Porque ustedes en el capítulo, que siempre me acuerdo del primer capítulo que hablamos de Conan, ustedes decían como no, Ran sabe, o era como que. Porque yo también estaba como me enchuchada con ella, y con las películas dije, puta, es bacán, Ran, entiendo, como que sabe más de lo que parece, creo yo, o no, no lo sé. Como que nunca saqué a Sí, claro sí. cuánto pasa Ran también. Sí. Voy a, sin dar spoiler, porque de algo post que dieron acá en Chile, hay un capítulo en particular en Conan que me salvó el personaje para siempre, de cierta manera. Pero hubo un tiempo en que a mí era como, no sé, igual puede ser que estaba un poco como de acuerdo con casi todo mi grupo de amigas shoyeras de la época que la odiaban, güey. Pero bueno, son weas nomás. Pues si hay gente que todavía la odia Sí, actualmente. no, sí pasa. Es Así, mucho que. hater con Ran y uno queda como, oye, ¿qué le pasa? Tiene un desarrollo súper bacán Lo en toda la que serie. pasa es que mi grupo de amigas shoyeras que ha salido todos los episodios acá en Otaku News, les mando saludos, están como del club completamente diferente a las de ustedes. La mayoría encontraban que Shinichi era un coche de su madre. Perdono. Ah, no lo permito. Ah. Sí, así que por eso era como, weón, yo hubiera pateado a este culiao en 3 días, Sea, weón. lo máximo que es Chinichi es que es weón. Sí, es que bueno, se supone que uno de el humor del personaje de Chinichi es que parece ser un weón perfecto en todas sus deducciones y en toda su pega detective, pero en la vida cotidiana era un weón medio terco. ¿Por qué? Porque era joven, pues, así. que, claro, era todavía chico, sí, decía, ya está el Chirichi el grande, ya, pero ¿cuánto tenía? 17 años, pues, weón, era un cabro chico, pues, weón. Entonces. Sí, es como Ranma, pues. Sí, pues, y se supone que bueno, en las primeras películas lo decía, que si tenía como todas estas cosas así como de usar armas y artefactos, era porque sus papás lo habían enseñado. O sea, me enseñó mi padre en Hawái, decía así en la. Sí, a disparar. A disparar, sí. Y todo eso, pero. Y manejar yate y andar en parapente y a manejar helicóptero. Pero en la vida cotidiana era un cabro chico nomás, pues, ¿cachai? Entonces por eso le pasan esas cosas y eso es lo chistoso de la serie, ¿eh? Es chistoso eso. Entonces. Encima un adolescente de 17 sí. años hablando de sentimiento a la niña que le gusta, imposible. Imposible, no va a pasar. Sí, bueno, depende, depende de lo edgy que seas, honestamente. Pero el tema es que pasa con eso, con Ran. Pero sí, más adelante me ocurre eso, sí, te estaba respondiendo lo que estabas diciendo, Pau. Quiero decir... ¿qué más te gusta la película? Creo que la primera parte como que está como... como que ok la película, pero sí, para mí dije, como para alguien que de verdad como que esté en llamas por esta ship, es fantástico todo el rato. Hasta yo me emocioné, que tampoco soy... Yo disfruto de manera casual Conan, pero esta película fue como, no, así fue... Como que me revivió un poco la emoción. Como que al primero está como, ya, bacán. Y después como, oh, pero weón. Y después ya está la tercera como, la wea buena, así. Así, todo el rato. Te revivió la emoción hasta que te acordaste que son 1130 y tantos episodios. Nunca los voy a ver. Está bien con esto. No. No, y de hecho, para lo que querías ver de Conan, ver las películas, ya está bien. Te va a entregar lo que estés pidiendo. Sí, son casos de del último capítulo, yo sí... Ahora, mira, acá está mi memoria, Hayama. Yo no me acuerdo si para el capítulo de Conan yo llegué al capítulo de Haibara, ¿o no? No, tú no habías visto nada de eso. Tú nos comentaste... Hecho, creo que tiramos la talla de que justo estuviste ahí, pero no. Claro, exactamente. Como que casi llegaste a eso, pero no. Tú nos contaste que tu experiencia fue básicamente de la TV. Ah, ya, bueno, ese es el update. Lo vi, lo vi. El update, weón. De hecho, te lo conté, que quedé para la cagada. Fue como. Pero después me frustra que después de eso ustedes me digan que después de 1000 capítulos sigue ahí. O sea, no literalmente, pero. Avanza, pero no tanto. O sea, es como quisiéramos. Mira, es como lo que dije al principio, de que te puedo resumir estos 5 años de Conan en 5 minutos. Te puedo resumir 15 años de Conan en 15 minutos. Tal cual. Después podemos hablar de eso porque no sale ahora, pero fue como, yo dije, ya, bacán, porque ustedes me dijeron esto es como game changer, y fue como, sí, en verdad, sí. Para mí es big picture. Pero me da mucha lata que eso haya sido todo en el fondo, fuera de algunas cosas chicas. Entonces, la condensación de Conan es mala, po. ¿Qué te diga? Bueno, a mí estos ejemplos de repente van un poco de lata de algunas personas que conozco que no están interesadas en el anime per se, no porque no les gusta el medio, sino porque dicen, no estoy ni ahí con esclavizarme a 3 décadas de ver una serie de televisión. No, olvídalo. Chao. Entonces, Conan es de aquellas. Uh-huh. O sea, mira, yo sí, como saben, sí empecé a leer One Piece, pero es muy diferente cómo se maneja la narrativa, porque Conan es una cosa episódica, se resuelve, quizás no en uno, pero sí se resuelve todo y puedes verla hasta un poco en desorden, dentro de todo. Si es que de repente puedes ver un caso y está bien, se pasa bien y todo. Entonces son conceptos diferentes y entiendo la fórmula de que sea tan larga, porque puedes seguir sacando casos, puede llegar gente nueva a ver la serie que probablemente no conoce los primeros y porque la fórmula va a seguir funcionando. No, llega gente al equipo de Oyama con nuevos casos para ayudarlo con escribir, entonces no va a terminar nunca la wea. Y se nota mucho eso, ¿dónde están metiendo hasta streamers a Conan? Sí, no me sorprende para nada. Bueno, además que eso también es medio chocante. Eso de que han pasado 6 meses y lo veí desde tener teléfono en la casa a tener iPhone, weón. Tú cachai, pues, weón, el tiempo. Sí. Bueno, pero en fin, la cosa es que a ti te gustó la película, Pau. Las disfruté dentro de todo. Fue como, además, como son de la época de cuando nosotros éramos chicos, fue verlo en el mismo estilo, animado de manera muy pulcra. Y también era como recordar como cosas que sí pasan en los capítulos, porque de repente hay un capítulo en que efectivamente Ran y Shinichi sí se encontraban. Quizás no físicamente, pero sí frente a frente de alguna Sí, forma. sí, po, sí, po. Entonces, como que encuentro que las películas, como película, cumple muy bien eso. Lo diría para todas las películas. Dale, dale. Yo, bueno, en mi opinión, como te estaba comentando, cuando la vi la primera vez, yo la encontré piola. Esa fue mi reacción. Está simpática, está piola. Son tres episodios de Conan pegados con la fría y bacán. ¿Por qué? Porque me gusta la fórmula de Conan. Entonces por eso lo pasé bien. Y yo no la... No, no mentiría diciendo la vi para Otaku No Vicioso, no, pero sí la volví a ver una vez. Creo que la volví a ver, no me acuerdo por qué, pero fue hace como 8 o 9 años atrás. Pero esa había sido la única. Como le estaba comentando, yo ya las dos para adelante, esto los vi durante este periodo de tiempo que les comenté. Ya moderno, 2020 para adelante. Y ahora que nuevamente, esta es la tercera vez que la veo. Y mi reacción fue básicamente la misma, la verdad. Es una película que, bueno, insisto, tiene tres actos muy notorios, muy notorios. Primero el tema de las bombas, esta cuestión de, no, que con los Detective Boys y esta cuestión en bicicleta y andando en la calle. Muy, muy Conan clásico, de hecho. Muy, muy Muy. clásico. Que funciona bien y es entretenido. Después el segundo acto es lo de Shinkansen, que a mí me dio risa porque cuando estuve investigando para leer algunas cosas para la película, si te metías a las wiki gringas, todo el mundo dice, no, bueno, este es un caso que está obviamente inspirado en Speed de Keanu Reeves y la weá. Y bueno, yo, para que sepan nada más, todo este tema de la bomba con el tiempo y que no podía avanzar hasta cierta velocidad, bla, bla, bla. En realidad viene una película japonesa, que es Shinkansen Daibakuja, que The Bullet Train, una película de los 70, que es buenísima. Oh. Es súper, súper buena. Es una película clásica del cine japonés, que yo encuentro la raja más que nada, no solamente por la acción que tiene y esta cuestión de la tensión, de no, es que tiene la bomba y si bajan la velocidad a 60 millas va a explotar todo, así que tienen que andar todo el rato, bla, bla, bla. Pero también tiene como una cuestión media social que no me la esperé cuando la vi la primera vez, me sacó de onda y yo amé esa película. Y Speed, la famosa legendaria película Alta Velocidad, Speed está basada en esta película junto con otra que es Runaway Train. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que básicamente un Hoshoyama, yo creo que como salió esta oportunidad de hacer su primera película, le encanta el cine, dije, bueno, vamos a referenciar una weá que me gusta. Tendría sentido igual. Que es peliculaza Shinkansen de Pero Bakuja. si se nota, pero se nota caleta lo del, al menos las que ve, son las del podcast en este instante. Y encuentro que es demasiado notorio eso de la película de acción, porque se da, también se dan la libertad a nivel de animación en eso. Yo Sí, lo claro. encuentro demasiado notorio. Sí, es bacán. Bueno, de hecho, Shinkansen de Bakuja va a sacar un remake este año. Este 2025 salió un remake de esa película. Así que justo así va a estar uno chozo. Otra de esas coincidencias particulares del podcast. Y el tercer caso, el tercer acto es ya donde está el tema de este compadre que, como se había encontrado en esta fiesta, le había mostrado los cuadros, había mostrado las fotos de su obra porque era arquitecto, bla, bla, bla. Y tuvo ¿cómo decirlo? Este speech donde decía, no, la juventud ahora no sabe nada de arquitectura, compadre, y la weá, y lo mostraba que estaba ya psicópata con el tema y que tenía que hacer todo perfecto, así que al final resulta que él era el que había creado todo este caos porque quería destruir sus propias obras porque no eran perfectas. Él había llegado a un nivel de perfección como arquitecto y como artista, porque la arquitectura es arte, donde decía que no quiero destruir mi obra porque ahora quiero hacer todo con la simetría perfecta. De hecho, yo creo que Sí. se acuerdan cuando Conan descubre la maqueta, cuando Sí. muestra la última obra. Entonces ahí se da cuenta de que este weón Sí. está chalao. Y ahí es donde pasa todo eso. Bueno, también está la historia de Ran con esta clásica historia china El hilo rojo. El hilo el rojo. hilo rojo. Y que se da también ahí con un momento al final cuando está el tema de la bomba y tiene que cortar un cable, bla, bla, bla. Que también eso es muy, muy de película de acción clásica. Sí. En cierta manera, esos tractos funcionan bien. Esa es mi opinión. Lo paso bien viendo con los tractos. El del Shinkansen siento que pasa muy rápido, eso sí. No pan intended, por si acaso. De hecho, ahora que lo mencionaron, había un poquito pasado por alto el arco, como el acto del Shinkansen. Y no, esa parte sí la disfruté porque no cachaba eso de las bombas que se podían activar de esa manera. Con mi poco conocimiento de largometraje, bueno, la primera vez que vi algo así. Bueno, Alta Velocidad es un clásico. Tal vez, mira, yo no sé si tú has visto la película, pero tal vez alguna vez has visto alguna vez en la tele o en YouTube alguna cosa que tiene esa famosa escena del autobús que sale saltando de un puente así. Bueno, parodiada incluso hasta en Spice World, la película de Spice Girl, compadre. Grandes escenas de ayer y hoy. Entonces... la película es súper famosa y pero la verdadera inspiración es Shinkansen Dai Bakuha, pero al máximo, que se llama The Bullet Train en el mercado norteamericano. Muy, muy notorio. Porque recomendadísimo. Entonces los japos cacharon, pero al tiro esa weá. Sí, sí, sí, porque es una película clásica en Japón. De hecho, sí. cuando salió Speed en Japón fue un poquito controversial, solamente un poco, porque dijeron, ya, nos están copiando la weá, weón. Pero shit happens. Igual Speed es tremenda. Una de las películas favoritas de Keanu Reeves, bueno, la lleva, así que todo bien. Pero eso, la cosa es que sentí que lo de Shinkansen estaba como muy, muy hecho, como un poco la rápida, pero funciona igual. Y al final, obviamente, se desencadena en esta parte que tiene como esta situación un poco más como nos vamos a morir juntos, si sale todo mal, no importa, weón. Una cuestión muy. Me encanta. Sí, está bien, está bien. Pero para mí es una película piola. Yo la disfruto así, simpática, dedito arriba, echado, no me vuela la mente, pero sí quiero comentarte que tiene un par de momentos de animación igual piolas, bien, bien interesante, bien hecho, y que la encuentro fanservice, de cierta manera. Ahora, si ese fanservice sí. Le funciona a usted, otra historia. Para mí fue simpático. O sea, la verdad es que si la ponemos en su, digamos, en su cronología de cuando salió... Sí, funciona. Sí, pues, claro que funciona. En el momento en que salió, te daba un hincapié de que esta weá no iba a ser como un espiral eterno, pero al final sí lo fue. Pero bueno, tenéis que pensar de que. Mira, la película tiene que haber salido poquito después de que fue el caso de cuando Shinichi crece por primera vez y después hace chico ese mismo capítulo por el tema del Baikaru. Creo que era. Sí. En ese caso donde sale Heiji por primera vez, me parece que la película tiene que haber salido poco después. Entonces, igual viene a suplir un poquito esos momentos Shinran que no hubo tanto. Bueno, que bueno, no, Shinichi no aparece físicamente, pero el momento existe. Sí, yo creo que va por ahí. Pero eso, esa es mi opinión de la película. Cuento piola. ¿Ves? A ver, pero si hay que ponerle nota. ¿De cuánto? ¿De cuánto? No, 1 al 7, para no complicar demasiado. El 1 al 7, un 5. Yo le pongo un 5-5 porque la parte final, para mí es súper clásico, onda. Ya. Nunca se me ha podido olvidar. Está bien, está bien. Se pone una parte bonita. De hecho, como estaba comentando, estaba ese evento que hicieron de Conan donde podías ponerte en la puerta, weón. La weá chistosa, weón. De hecho... Mira, lo voy a, ¿sabes qué? Lo voy a subir en Hanagumi para que lo vean en el blog, pero ahí les pongo la foto del lugar que lo vi en... Yo quiero un capilla Maguchi en mi oreja. Ahí lo puse, yo también. Ahí puse la foto. Lo necesito. Lo puse en la foto en Discord, por cierto. ¡Ay! ¡Qué increíble, weón! Artístico. Me muero. Me disfrazo de Rani y voy así. Esto como que parece un escape room, pero sí. Debe ser así como la muralla nomás. No, era un evento que tenía escenas de cosas de Conan, que tú podías verla. Increíble. Está así, bacán. Sí, yo dije, lo entonces claramente esta película es un clásico instantáneo en Japón, ¿po? Bueno, es la película favorita de Oyama. Pero, ojo, no es la película favorita de los fans de Conan en Japón. Lo voy a comentar al final, ¿cuál es? Uf, me interesa saber eso. La voy a comentar al final lo voy a comentar. ¿No le quieren poner nota a la película, chiquilla? Yo le pongo un 6 cerrado, porque es parecido a lo que estaban comentando. Quizá el caso no es tan bueno, un poco predecible como el villano, pero la escena final es tan, tan buena y tan memorable y tan épica que rescata la película y la salva, así que un 6. Yo pensaba que iba a decirle, lo pongo un 6 porque existe la película 4. Ahorita está en mi ranking así alto, así que cuando venga la 4 yo voy a estar como fansen por siempre, denme más. ¿Y tú, Pau? Estoy como también entre un 5 y un 5-5, más que nada porque no me presenta algo tan diferente a lo que hay como en la serie, pero sí pasa, como que siento que es como un 25% toda esa escena final, en el fondo. ¿Te lo valió? Sí, lo valió, en todo caso. Dejémoslo en eso, pero... esa es mi descripción, lo valió. Sí, sí, buena estoy conclusión. Estoy pensando como el criterio como universitario de los 5, el 5 es bueno. Sí, sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Hoy sí, es verdad. Sí, no, bien dicho. Con el 5 apruebo. Sí, es verdad, sí, sí. No, y aprobáis bien con un 5. Sí, pues, aprueba, yo encuentro que aprueba esa película. Sí, eso. Sí, sí, está bien. ¿Vamos a la siguiente? Eso, vamos. Vamos a la siguiente. Bueno, como dijo muy bien la Paula, la segunda película se llama Detective Conan, Yuyon Banmen o Taketo, de Target, la decimocuarta víctima, se llama en mercado latinoamericano. Este salió el 18 de abril de 1998, casi, casi exactamente un año. Como estaba comentando, se transformó en una tradición en Japón de sacar una película al año para el inicio de la primavera, allá en Japoncito. Y cuando se estaban planeando qué hacer con esta película, el productor de ella le estaba comentando que estaba justo inaugurándose Tokyo Bay Aqualine, que es un parque de diversiones acuático que hay allá en Tokio. No es tan apoteósicamente increíble como lo que sale en la película, pero es cuático igual, es primer mundo, es Japón, es cuático el lugar. Es que en la película era una weá así como, no sé, la weá parecía un rascacielos. Increíble. No hay restaurante bajo la weá. ¿Sabes qué? Puede que sí, no sé la verdad. Porque, bueno, por lo menos a mí me tocó, bueno, voy a comentar cualquier weá nomás, pero en Tokyo Skytree, allá en Tokio, hay un museo acuático que yo pasé un ratito, solo un ratito. Así que puede que tenga igual restaurante. Who knows. Pero bueno, la cosa es que Tokyo Bay Aqualine. No tenerlo. Tokyo Bay Aqualine existe, es un lugar real. Entonces dijeron, sí, estaba de moda, hagamos esto. Y además, por si fuera poco, el productor era re bueno para el copete, así dijeron, ponerle tema de vino. No sé, si se nota que había conocimiento ahí. Sí, al tema de la película. Bueno, Gocho Yama también animó esta película, estuvo trabajando en la mesa, y a diferencia de las otras películas, conseguí qué escenas estuvo metido en él. Y son justo las escenas como más cuáticas. Él animó la escena de esta final donde Conan le va a disparar a este compadre, al sommelier, cuando sale la foto de la imagen de Shinichi detrás con la pistola. Él animó esa es muy cuática. Un plano que me encanta. Muy buena. Esa escena. Esa escena la animó Gocho Yama. Él lo hizo. Y la otra que también animó, porque yo dijo, no, esta déjamela a mí, el beso de Conan con Ram bajo el agua y la respiración. Oye, me alegra mucho la existencia saber eso. ¿A Oyama lo animó? Uy, qué bien, me alegro. Sí, para mí una escena muy... No, sin decir nada, porque obviamente es spoiler, pero lo voy a tirar al aire, una escena muy Conan New el futuro... De hecho, hay una serie que parodia eso con las dos Conan. ¿Lo cual? Sí, no me acuerdo cómo se llama esa serie de robots, pero hay una parte donde salen viendo una serie que sale como Conan New el futuro, pero sale Conan con lentes, así como que detective Conan. Y sale la serie es como algo que haría Quintama. Sí, sí, no me acuerdo qué serie era, pero es muy chistosa la weá. Es muy talla esa escena. Según la Wikipedia en inglés, la Wikipedia gringa, la cual no tenía fuente, lo quiero comentar igual porque dije, sí, puede ser, pero no tenía fuentes, lo voy a comentar así al aire, usted lo toma, lo deja. Estas películas están basadas en dos cuentos de Agatha Christie. Una es Tales of Murder, el misterio de la guía de ferrocarriles, y la otra es Y no quiero ninguno, que supuestamente está el tema de los números y las cartas. Lo habían tomado. Yeah. Lo cual, mira, a pesar de que no tenga fuente, no me sorprendería para nada, porque Gocho Yama, ustedes, cachas, pues, tomando ahí referencias de todos lados. De todos lados, sí. Y lo último que puedo comentar de lo técnico es que, como habíamos comentado hace un ratito, el ending del tema Shoyo no Koro no Modotta Mitai de Sad, bueno, grande Sad. Que paz descanse la vocalista. Tremendo. ¿Sabes qué? Escucharla, yo no conocía la canción, pero escucharla al final de esta película, después de cómo es el final, como que me fue súper conmovedor, weón. Sí, sí. Bueno, más que, bueno, la Zar, weón, tremenda banda, así que, bacancito. Eso, empecemos por la Pau, ¿te gustó esta película? Esta, creo que fue más entretenido en ver cosas como más del pasado de Eri y de Goro. Pero no fue tan impactante, la verdad, como que estos como traspasos de... Como que siento que en la serie resuelve mucho mejor esto de la serialidad con algún tipo de regla. Lo he encontrado mucho más entretenido, creo. Y en la película, no sé, como que después pasa esto del refrigerador, iba a decir, del restaurante. Me está pasando mucho ese cambio de palabra. Es que le digo mucho refrigerador a los restaurantes, no sé por qué. Tiene sentido. Pau, un día va al refrigerador. Sí, yeah. No es mala idea. Y sí, como que podría haberse aprovechado más lo del Target. También pasa eso que dijo el Cabe sobre que... No está como esta historia emotiva sobre el malo. Como que muchos de los malos, como que uno igual decía, como igual entiendo lo que te pasó. No sé si haría lo mismo que tú, pero uno como que sentía como cierta empatía. En esto es como, quizás porque una película, no quieren que haya empatía con el malo, porque también siento que ocurren muchas cosas como a nivel destructivo o de uso de arma y todas que no son imaginables en Japón. Lo que pasa es que además el tema de Kohei, porque se llama el sommelier, el malo de la película, se quiere llamar así, era como egoísta casi, era como, ya, era un drama, ya, mal por él, pero se volvió loco para mal, pues, una weá así como injustificada, cagar. O sea, en eso igual se indaga más que en el tema del arquitecto. Un poquito más, porque sí, cuenta la historia, sí, que le habían cortado las manos ahí con la weá y es como... Que quizás yo creo que al hacer el personaje así es más justificable cómo le ocurren las cosas después. Probablemente. O sea, no, perdón, no las manos, la weá de la boca. Que no te había en la boca, era la cabeza y el estrés. El estrés, sí, porque había chocado con esta cabra que era como la modelo, ¿se acuerdan? La nana. Sí, había chocado. Pero yo entonces, como no pudo saber quién le quitó el gusto, el sentido del gusto, fue matando a la gente nomás. No, pero bueno, yo lo encontraba... Bueno, pasa en varias de las películas que el extremo al que llegan los personajes por algo que les pasa es como completamente injustificado, en el fondo. Pero yo creo que eso permite la explosión y los disparos, claro, y todas las cuestiones. Porque es por dar una excusa de medir acción, po. Yo creo que sí, entonces por eso creo que falta esa emocionalidad que tiene la serie, porque de repente ocurría que detienen a la gente de hacer cosas a partir de recuerdos, cuando entienden qué les pasó, pero acá no hay eso, es solo como te vamos a sacar la chucha, un poco eso. ¿Y la historia de los papás de Ran? Fue como un atisbo bonito, pero eso, la verdad. Yeah. Como que creo que me emociona menos que la primera en ese aspecto. Uh-huh. Eso. Dale. Si entramos las notas con 4, 9, 5, no más que 5. Yo no quise ¿Te gustó menos que la primera? Yo no quise ponerme sí, así no, con no, números tan extraños, me dijeron del 1 al 7 nomás, no voy a poner con décimas, pero sí, está ahí. Uh-huh. Sí. Romy, ¿te gusta esta película? Me encanta. Eso. Díganos por qué. Está muy bien. Lo que pasa es que me gusta mucho que hayan ahondado en la historia de los padres de Ran. Mm. Aunque, como habían mencionado, quizás no es tan canon. Pero a mí me gusta pensar que sí lo es. En tu corazón. Porque en mi corazón lo es. Porque me gusta que muestren a Kogoro como alguien que de verdad hace las cosas como de corazón, ¿cachai? Que no siempre es weón, no siempre toma malas decisiones, no es un borracho culiado solamente, ¿cachai? Sino que él también tiene como sus motivos por ser como es, ¿cachai? Lo humanizaron un poco más. Entonces, esa faceta, ¿cachai? Y sentí también que tuvieron que nerfear a Ran, porque tenían que dar como, ¿cómo lo explico? En el hecho de que tuvieron que hacer que casi se ahogara para que ella no pudiera usar su karate para defenderse, porque le podría haber sacado la chucha al weón que la tenía de rehén si estuviese estado más consciente, ¿cachai? Que iba a tener entonces, miedo todo. Claro, entonces tuvieron que hacer esa escena que para mí fue choqueante. O sea, el beso de... Bueno, yo sé que le estaba dando aire y todo lo que quieran, pero el beso de Conan con Ran, yo estaba en shock, porque yo dije, nunca pensé que iba a ver esto primero antes que Shinichi besándose con Ran. Ah, claro. Primero Oye, eso, es un buen punto. Claro, porque claro, uno viendo la serie dice, ay, esto es lo que yo espero ver a futuro, y me lo muestran en una película, bajo el agua, siendo un niño, y yo estaba como, ¿qué es esto? O sea, lo tomo, un poco ofendida, pero lo tomo, ¿cachai? Me gusta también la escena final del disparo, que expliquen que ¿cómo se llama esto? Que Shinichi también sabe manejar armas, ¿cachai? O sea, la animación en esa parte es muy bacán, cuando se está destruyendo también todo el restaurante acuático, que era precioso, más encima era una cuestión exorbitante, y que de un momento a otro, al final de la película, ya se está destruyendo, y yo estoy como, no, miren esa obra, se está cayendo entero a pedazos, y tal, como lo he hecho. Claro, de hecho ayuda mucho al impacto, se nota que se hizo a propósito así. Sí, yo creo que entre más exagerado hicieron ese restaurante, dijeron, aquí lo vamos a hacer mierda, toda esta cuestión, porque va a explotar, y va a ser la parte más bacán de la película, que las explosiones, cómo se va cayendo todo, y más encima están como en un espacio que se está cayendo también, entonces Kerrang está cayendo por abajo al agua y Conan intenta agarrarla, y yo estaba como, por favor, están pasando muchas cosas al mismo tiempo, pero estaba como, ya, basta Freezer, estaba como, demasiada información. A mí me gusta mucho, pero siento que no me impactó tanto como la primera. Siento que la primera, la escena del ascensor, es demasiado superior a la emoción que sentí al verla, que me pasa con la segunda. La segunda estaba como más impactada de shock de ver a Conan besándose con Ran. Esa es la escena que más me quedó más asustada de la película 2. Entonces cuando me dicen, no, la película 2, yo digo al tiro, ay, el beso funado. O sea, bueno, digamos que era la excusa que tenía que poner aire. Entonces, nada, de funado nada, en realidad es la pasada de rollo de uno nomás, po. Se estaba salvando la vida nomás, po. Ey. Sí, está bien. Pero imagínate, tú buscas así en Google, así como, beso detective Conan, y te sale esa wea. Está bien, chopo. Y sin fanfic, tal cual. No, y lo peor es que es canon. Nah. O sea, no es. Pero me refiero a que no es fanart la cuestión. Ah, bueno, sí. Es oficial. Es oficial. Sí, y de hecho tú buscas ahí como imágenes de la película 2, así como película 2, 14ª víctima de la cuestión, y te sale, pa, el beso. Y de hecho yo me acuerdo... Y de hecho hay una atracción en Japón en que podía hacer eso mismo. ¿En serio? No, está agarrando para el hueveo. No sé si estoy hueando. Una botella de aire así, pasándote en la boca. Sí. Y ya, si hubiera pasado, yo hubiera dicho, voy, otro mundo más dominado en la Fuyoshi al máximo. Así, tírate bajo el agua, así, agarrarte a besos con el cabro chico. Ay, Dios. Me pasó lo mismo que comentaba la Pau, que sí sentí que como el asesino se fue en la bola, o sea. Yo entiendo que ser sometiera de toda su vida, pero no podís ponerte a matarlo a todos por si acaso, a ver si uno cae, si uno es. O sea, y más encima darte el tiempo de que cada carta calce con su nombre. O sea, la manta paja que se pegó para hacer eso. Sí, le puso talento. Y más encima de paso empezó a dispararle a detectives también, porque también le llega como una flecha. No. Sí, le llega como una flecha al profesor Agasa en el poto. O sea, básicamente todos los personajes secundarios moderadamente importantes de Conan reciben un accidente. Un impacto, claro. Un impacto, sí. En la carta de Agasa era Shinichi, pero Shinichi no aparecía en la cuestión. Claro. Sí, exactamente. O sea, se supone que también iba a morir al final, entonces yo estaba como increíble. Increíble. Bueno, por lo mismo, la Shinichi tenía la carta de As porque era el número uno, por el nombre. Y yo, pues lo que yo comprendí, la 14ª víctima, como dijo Hayama, era Ran, entonces, era porque Ran. Está fuera de la escala de las cartas. Sí, que debo decir que, bueno, afortunadamente en el fansub que la vi yo era moderadamente entendible, pero igual es una película que para estar como full metido en como el truco de ella, tenéis que igual saber un poco de Japón, güey. Sí, ese es el problema de esta película. Yo no entendía nada cuando decía, no, tiene el kanji no sé cuánto, en la letra no sé cuánto, yo estaba como, así, ah, po. De hecho, ahora que lo mencionan, Dale. ahora que lo mencionan, sabiendo de que llegaron y copiaron el guión del fansub para meterlo en la película, ¿cómo se habrá quedado el doblaje de esa wea? Oh, no sé. Bueno, eso iba a comentar ahora también. Yo iba a comentar eso. Bueno, de hecho, podría comentarlo ahora, da lo mismo. Porque le estaba diciendo que cada película tiene un caso diferente del doblaje. Bueno, esta película fue doblada al latino en Chile. No, pues no, pues esa es la tercera Hayama. La tercera. Ah, no, ¿verdad? Es la Sí. tercera. Perdón, estoy puro Ah, weando. Perdón, no. chuta. No, no, Ya. No. mentira. No, no, no, no, mentira. Es la segunda. Yo tengo acá leyendo en doblaje wiki que es la segunda. Man. Estoy seguro de que la primera y la segunda son las mexicanas. Acá está leyendo un doblaje wiki que las dos la doblaron en Chile el 2014. Pero bueno, la cosa es que yo no la he visto en latino, pero una o la dos o la tres, bueno, la va a creer acá, está doblada en Chile. Y se supone que yo leí por ahí de que eso igual fue como una, ¿cómo decirlo? Como un resultado final para decir ya sigamos doblando Conan en Chile. Sipo, Ah, sipo. ya. Qué bacán. Sí, Igual me pero. gustaría ver esa parte de los kanji en versión latino. ¿Qué cosas inventaron ahí? Porque Bueno, es es que muy importante. en el doblaje latino, el primero acá, dejaron la cagada con algunos casos. Hay No un. entendía nada. El clásico de clásicos, voy a decirlo al peo, arigato chisanamente. Qué clásico, qué clásico que dejaron la Filipo. cagada. Dejaron la super duper cagada en Detective Conan con eso, en el doblaje latino. Así que. No es primera vez. No, mira, se llama. Aquí tengo el doblaje wiki. Ya. Decimocuarta víctima, doblaje en México. Voy a poner Ah, el link. ya. Mira, tenía mal anotado eso, perdona. Si te creo, si puedes te dice que igual te creo. Pero sí, una de ellas está doblada en Chile y efectivamente eso tuvo una diferencia para decir, ya, compadre, si funcionó esta weá, sigamos doblando episodios y ahí pasó lo de etcétera. Tipo. La tercera película fue el precursor para el doblaje que se hizo después. Exactamente. Sí, muy bien. Gracias por la Sí. corrección, Kai. De nada, amigo. Tú, Kabe, comentaste, ¿no, po? No, no, no No, pues comentaste. ¿Qué te me parece? falto yo. Sí, pues, ¿qué pasa? Dale, nomás. Mira, la verdad es que soy el único acá que le gusta más esta que la primera. Yo Al tengo, parecer, nada. yo tengo un choque de emociones con esta película, ahí lo voy a comentar. Es que mira, lo que pasa es que siento de que en general la propuesta de la película, digamos, cómo se desarrolla todo y la propia historia como de Kogoro y Eric, que realmente en el canon se ha puesto más que nada muy hacia la comedia, casi siempre, ¿cachai? Onda. Y los pocos momentos serios que hay realmente se esfuman entre la propia comedia. Esta, mira, yendo, como voy al día en el anime, lo dejo claro, en el anime nomás, no en el manga. Esta es de el poco material no canónico que yo siento que yo lo veo y puede entrar perfectamente, no le veo inconsistencia. ¿Cachai? Sí. Onda, yo siento de que esto puede entrar en la serie, aparte de que nadie se quejaría, no te causa inconsistencias futuras, o por lo menos no muy grandes. Lo que sí, si entras esto en el canon, el incidente, no sé, de Shinichi disparándole al hueón ese, lo recordarían, onda, sería parte del desarrollo de cada personaje. Esa es una salvedad obvia que hay que tener, pero así como tal, la historia, tal cual está, puede entrar en la serie sin ningún problema. Y eso a mí me reconforta mucho, como que me hace disfrutar todo como muchísimo más. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta película, con lo bien que puede entrar en el canon, toma muchísimos riesgos. Muchos riesgos. Sí, es verdad. ¿Cachai? Onda, ponte tú, el hecho de que hayan decidido hacernos un Kogoro mucho más serio, por así decirlo, pero sin que pierda su esencia, es algo que hace tanta falta en el propio canon, que es muy reconfortante de ver. Onda, no sé, pues onda, Kogoro, como sentir que en algún momento fue como un buen marido, sentirlo de Una verdad que buena, te llegue. O sea, más que buena persona, o buen detective o lo que sea, o un buen marido, como un buen padre de familia, verlo ahí y sentirlo y yo creérmelo, siento que yo sé cómo es el bueno en realidad. Siento que es un trabajo, puta, muy sobresaliente de los guionistas de la película. Y creo que es ¿Cachai? como de los momentos de Conan donde de verdad es como que Juan es cool. Así como Sí, por en la supuesto. escena y disparando la pistola y hace rozar la pierna a Eri, weón. Es como, weón, Mira, weón. Increíble el. Sobre esta misma base yo les podría decir, digamos, bueno, aquí se menciona algo que sí es canónico, solamente que en la serie nunca se ha ahondado demasiado, que es que Kogoro sí pertenecía a la policía y él Claro, renunció. ya Eso renunció. sí es canónico. El tema es que Yo siempre he asociado al nivel canónico de que el que haya renunciado él a la policía lo hizo tener como esas conductas barriobajeras, digamos, en casa. ¿Cachai? Claro, como que toda decadencia. Sí, pero como te digo, este tipo de cosas se han utilizado más para el chiste y para construir el propio personaje de Kogoro y hacerlo más básicamente plot device para que la historia vaya avanzando al principio. Pero si me lo quieren construir así tal cual está, está perfecto, onda, y no, y como digo, no tiene inconsistencias y no afecta al factor humano del personaje. Entonces a mí se me hizo tan perfecto por ese lado que no sé, yo lo valoro mucho. A eso agregarle de que siento que visualmente la película se ve súper bien. Sí, empieza a notarse que sube un Súper poco el bien. presupuesto, es cierto Sí, eso. se ve súper bien, como que esto no podéis como llegar y pegarlo en la serie. Se nota que de verdad que es una película. Onda, y como que mi única queja a grandes rasgos de la serie, puta, quizás es una weá, pero es que reutilizan mucho la música. Puta, para mí fue todo lo contrario. Yo conforme va pasando el tiempo, más voy extrañando la falta de Katsuo Ono en Conan, No, no, sí, weón. no, sí, por supuesto, digo yo que en la propia película las mismas canciones se repiten harto. Ah, sí, puede ser. Sí, Sí, puede a ser. eso me refiero, ¿cachai? Pero bueno, es algo que es súper como, es un detalle al final, porque no es como que te moleste que suene la canción, sino de que en la propia serie, la serie no, normal, regular, son cosas que no realmente no ocurren. Pero lo otro que yo les podría llegar a decir al respecto, bueno, que este es como el punto un poquito más bajo de la película, es que, puta, cuando Ral le pregunta a Shinichi si alguna vez le dispararía, igual, ¿cachai? Al tiro para dónde va la cosa, creo yo un poco. ¿O no? Sí, es que bueno, que la relación que tienen ellos dos es tan, no sé, yo tengo una opinión como, lo veo más como de viejo curado, no más así, como decir, uy, mira esta weá, weón. A ver, es la típica pregunta que le haría hija, como tu pololo diciendo, si me transformo en, no sé, en un gusano, ¿tú me seguirías queriendo? Ya, ese tipo de Esa, preguntas sentí sí. que fue eso. Es una wea muy adolescente, la verdad, honestamente. Claro. Sí, igual como que puta, es que igual está mucha parte de la película como que pasa en la cabeza de Ran. Pero ahora sí como espectador, no sé, se me hizo, no sé si forzado, pero me hizo un poquito cachar más o menos hacia dónde iba a llegar la película en algún punto. Pero aún así, cuando pasa ese momento espectacular, a mí me encantó. Man. Y que Conan se diese cuenta de por qué Kogoro disparó estando en la misma situación, eso para mí sí que fue cine. Onda, dije, uff, weón, esto es como peak fiction, weón. Y bueno, y por último, bueno, igual esto quizás me hubiese gustado más decirlo. Ya habiendo hablado de las cuatro películas, pero calza muy bien aquí, porque yo creo que de las cuatro, esta es la que mejor podría entrar al canon, Sí, creo yo. eso dijiste, Y yo creo que se nota un poquito porque Aoyama, yo creo que estuvo algo metido en las cuatro, porque la caracterización de los personajes tiene toda su esencia. sí, todo, ¿no? Toda. Sí, Aoyama estuvo metido en todo el tema de la historia, toda esa wea. Onda, como que se nota que hasta el. Como los diálogos tienen que ser supervisados o algo, porque nada me parece fuera de lugar. Nada. No, de hecho, yo me enteré, yo no tenía idea, me enteré para Otaku no Chozo que acá sale la secretaria de Eri y la inventaron para la película y también la Y introdujeron en sale la el manga de serie. la serie. Sí, Sí, también. sale. Entonces, obvio que Sale un tiene. par de segundos, sí, así. Sí, pero tiene influencia al Claro. final del Sí. día. Entonces, igual es importante. Pero eso, onda, lo que sí, es cierto que igual se pasa muy palpico con el tema de la acción. Y vendría a ser un poquito el estándar para lo que viene, sobre todo en la actualidad. Pero es que a mí también, como he visto tantas películas de las actuales, ver esta acción, entre comillas, más moderada, igual fue refrescante, weón. Sí, es que puta, ¿Cachai? no, es que no quiero hablar de Conan ahora, güey. De verdad que no, No, no sé no, cómo no, acabar. no, pero Mm, solo que me van estoy al chancho. referenciando para que se entienda un poquito mi punto, ¿cachai? Pero eso, me gustó mucho la película, me la fumé, ni me di cuenta cuando pasó la hora y media. Y si es por ponerle nota, yo creo que le pongo un 6 así bien sólido. Mira, brígido, brígido, brígido. Yo les quiero comentar en mi opinión que yo tengo sensaciones encontradas con esta película. La verdad no puedo decirles si me gusta más o no que la anterior, porque como que pienso y digo sí, y después digo que no, después que sí, que no, como que no tengo todavía formada una opinión. De por qué la valoro y por qué la disfruté. Bueno, a diferencia de la primera, estas son películas que yo vi en esta temporada que les comenté yo cuando había empezado Otaku no Chiyoso. No las vi por Otaku no Chiyoso, pero la vi cuando, ¿sabes? Me quité este ban personal de ver películas de anime basadas en el TV. Y ahí la vi y En un principio, la primera mitad de la película estaba convencidísimo de decir, no, esta película es mucho mejor que la primera, única y exclusivamente porque juguetea con el canon. Yo cuando le estaba comentando yo de esta cuestión de que sentía de que las películas de anime basadas en series de TV eran relleno, esto era lo que rompía el molde para mí. Cuando yo la miraba decía, no, esto es bacán porque, bueno, sale el tema de los papás de Ran, mucho mejor así como visualizado el tema de por qué tenían esta relación tal como es, por qué son como más amor-odio, bla, bla, bla. Pero para más encima se da el lujo la película y decía, oh, que... las víctimas son los personajes de la serie. Por el principio a Megure le tiran la weá esta del. Lo dejan aquí con. La ballesta. La ballesta. Y decir, Megure, no. Así como, weón, ¿por qué? Weón, para más encima dar un preview, weón, que es de canon en Conan, que es la raja, que cuando está en el hospital le Sí. dicen, no, no, no me voy a quitar el sombrero. Y dije, coche. El sombrero. Eso que también quería comentar al final de que conserva como ese easter egg. Y Sí. me encantó, me Es encantó. que esa historia, para mí, una de mis favoritas de Conan, Es que también por eso mismo güey. esta película cae muy bien en el canon. Sí, pues por eso. Entonces, como que después a Eric, que se come los chocolates y se envenena. Y después a Gaza, pues, al profesor Cardillo, que también el pobrecito lo ataca, pues, le tiran una flecha. Pobrecito, ese En mi. el potito. En el potito, o sea, a mí el El profesor. potito. A mí me puede ser a casa un caballero y saldría así como a conversar de weas nerd y darle un abrazo porque me cae tan bien el Bueno, él te profe podría desarrollar un videojuego. Gaza. Sí, exactamente. Entonces, Sí. como verlo sufriendo con la wea diciendo, no, wea, no te preocupes por mí, ando a perseguir a este conche su madre. Wea. Dije, weón, qué Me encanta grande. esa escena porque Conan se quedó ahí como diciendo, llamo a una ambulancia, ¿qué hago? Claro. Sale, persíguelo, Sí, weón. persíguelo nomás, persíguelo nomás. Entonces, que haya jugueteado con el canon, para mí en un principio lo estaba pasando la raja. Decía, ¡ay, qué bacán! Porque es efectivo que te llegaba, porque son personajes queridos de la serie. No es un personaje que inventaron para la película, bla, bla, bla, y chao. Entonces, en un principio estaba así, ¡ay, qué bacán esta wea! Va más encima, después pasa todo esto de la historia, de lo que había pasado con la infancia de Ran, la cuestión del disparo, que después queda ahí Kogure como un viejo bacán, weón. Al punto de que el propio Conan lo valora, vos, weón. Tipo, Y tipo. el propio Shinichi dice, ya viejo seco, está bien, weón. Alguna vez le tuvo que salir algo bueno. Entonces, yo le contaba todo bacán. En ese sentido, la película lo hacía bacán porque sentía que no, estaba, no, no era relleno, era una cuestión que estaba jugando con mis emociones como fanático de Conan. ¿Cachai? En ese sentido, lo encontraba bacán. Pero, el caso en particular en sí, si bien juega con esto que está basado en Agatha Christie, supuestamente, según esto que leí en Wikipedia, insisto, no tiene fuente, pero igual lo puedo creer un poco. Lo encontré interesante y todo, pero el caso en particular, yo lo voy a decir al tiro, weón, a mí me da hasta vergüenza decir esto, weón. Ah, ya. A mí esta película, yo me la arruiné por guatón culiao otaku, weón. ¿Por qué? A mí Explain. esta película me la arruiné completamente por guatón culiao otaku, weón. Yo dije, puta la weá, weón. Porque apenas sale el sommelier, weón, es Ryusei Nakao, es Freezer, weón. Yo dije, No me di cuenta, es no me di cuenta. obvio que no se van a gastar un seiyuu de esa naturaleza en un monopenca, weón. No me había dado cuenta, weón. Yo A tampoco. apenas Nakao abre la boca, dije, conche tu madre, Furiza-sama. Y yo dije, es obvio que este weón es el asesino. Es obvio, Menos mal. apenas abrió la boca, dije, este weón es el asesino. Es Menos Freezer, mal no me weón. di cuenta, weón. Es Porque yo Freezer. creo que Tampoco la me di cuenta. serie, o sea, la película es un buen trabajo en no revelarte el asesino hasta casi al Sí, final. a mí me lo arruinó. ¿Por qué? Porque soy un guatón otaku culiao. Yo caché solamente porque daban demasiada información sobre qué es ser un sommelier. Sí, igual también un poco de eso. No, y además también el tema ese de que se había enfurecido tanto que había pegado así como con las botellas en el suelo y ya dejó el suelo para la cagada, weón. Entonces igual te sospecha, pero igual apenas abrió la boca dije, el asesino es Freezer. Ah, yo entendí que cuando lo contó se le había como caído. Después cuando resuelven la web es como muestran como la tira. Pero acuérdate que la tirada y dejaba el suelo hecho mierda, weón. Sí, po, Sí, sí, pero sí. eso lo muestran como al final. Entonces, toda esa weá me arruinó el caso. Yo ya tenía claro que era él, weón. Porque es Freezer, No, yo así te cacho, no, sí, entendíle la verdad. weón. Y puta, tiene un par de momentos de animación bacanes. Ese que estaba comentando que lo animó a Oyama, ese que da la vuelta a la cámara, weón. Y Conan saca la pistola. Está terrible bien hecha esa parte. Sobre todo la disfruto yo como persona que le gusta la animación clásica, porque Conan después se llenaría CG por todos lados, weón. Entonces, ver ese tipo de escena animada a la antigua fue muy, muy bacán. En ese sentido lo disfruté. Pero, solamente por eso, no sé si decir si me gusta más que la primera, la verdad. Como que me arruinó un poco el caso entero. Pucha, te No saber entiendo. mucho. No sé, pues, weón. Es como. No sé, weón. Es como que hicieran un live action de Detective Conan y el malo fuera Héctor Noguera, pues, weón. ¿Cachai? Me voy a cachar al tiro que Héctor Noguera es el asesino, pues, weón. ¿Cachai? No sé, pues, weón. Son ese tipo de cosas. Apenas abrió la boca, dije sí, es el asesino. Es Freezer, weón. O que el sospechoso piola fuese Carol Dance. Claro, exactamente. Ahí trabajar sin remuneración, compadre. Bueno, en fin, entonces. Para mí eso me arruinó la película por ser un otaku culiado. Pucha, te entiendo, Pánico. pero ¿no te puedes abstraer un poquito de eso? Es que abrió la boca y dije, este weón es el asesino, vos. No, no, sí, claro, pero no te puedes imaginar como que no sabíais. Es Onda, que caché al como lo que tiro, querían weón. entregar. Yo caché Aunque al en todo caso yo tiro. creo que los japos igual cacharon. Sí. Es que weón, Anacao siempre lo contratan para hacer esos weones psicópatas, weón. Te Siempre. toma. Entonces fue como, puta, me cagó la película. Pero, o sea, insisto, todas estas películas para mí son piolas nomás. Pero en ese sentido no sé si decir si me gusta más que la primera o no. Bueno, tengo esos conflictos porque juguetea súper bacán con el canon que no es. Y lo otro es como, ya me lo cagué yo por guatón culiao. No, incluso hay momentos tan pequeños de que es como, chuta, ojalá esto pasara de verdad. Ponte tú, no sé si, no recuerdo muy bien si, aparte del caso de Kogoro, creo que lo hablamos con sus compañeros como del colegio o de la universidad, no me acuerdo. Ese es un momento donde Kogoro habla directamente con el criminal y le hace un poquito como pensar lo que hizo. Aquí también pasa, le dice al weón cuando está en su pic de locura, así como, oye, conche, tu madre no puede entender que por tu capricho vaya a matar a miles de weones, y como que le noto como el sentimiento al viejo, y que el weón ese le responda así, pero no me importa. Oh, fue como, uff, weón, oh, yo estaba ahí, pero enganchadísimo. Sí, es verdad, weón. No, sí. Tiene cosas muy buenas y cosas que me arruiné yo la película. Tal vez si no hubiera tenido eso, tal vez diría que me hubiera gustado un poco más. Pero como pasó esto, no les voy a mentir, pues, Oh, sí, está bien. Así que te va a weón. costar mucho jugártela con una nota. Igual también debo decir que me dio mucha risa esa escena cuando llega Shiratori y le dice, ya, pues, culiado, ¿a dónde voy? Se muere alguien, weón. Sí. Le dice, Bueno, puta. ahí es cuando le dicen Shinigami, ¿no? Sí, le dicen Shinigami, sí, le dicen Ángel de la Muerte a Kogoro, weón. Sí. Le dicen, bueno, ¿a dónde voy? Muere alguien, weón. ¿Qué onda? Shinigami, pues, bueno, eso le Sí, dice. que ya sea como agarrarse para el huevo a sí mismo a la serie, weón. Bacán. Eso Aguante. igual pasa en la serie, pero Sí. yo pensaría que pasó primero en esta película. Puede ser, sí. Puede ser. Eso, no sé si quieren decir algo más para pasar a la siguiente. Muy Sí, buena, la un poco más recomiendo. tiempo. Ah, Sí. y no, te la dejo en la misma nomás porque no sé de 5, supongo. Ahí es. No sé, no Ya. sé qué decir, pero eso. La tercera película, Mentai Conan Seikimatsu no Maitsushi, el mago del fin del siglo, salió el 17 de abril de 1999, ahí la tradición. Y esta película que juega, bueno, vamos a decir al tiro, la verdad, no, obvio, los spoilers le importa una raja a este punto ya del podcast, que es una película que intentaron jugar con algo de la vida real, que es todo el dramón de San Nicolás II con María Romanova. Claro. Ajá. Sí. Pau, que yo sé que te vi como animada a hablar de esta película, por favor, ¿qué opinas de ella? Sí. Es que el crossover, pero no fue por la parte de los romanos, como que fue, para mí fue como que lo de los romanos, pues como que hacer ese tipo de conexiones en ficción me dan un poco lo Ya, mismo. está bien. Me emociona porque lo he visto mucho. Pero todo este versus contra Kaito Kid me gustó mucho, estaba animado bacán y de repente fue Kaito Kid aparentemente. Además que tienen un cuidado muy grande en mantenerlo como muy misterioso porque hasta como el final no se entra a que él hable mucho, solamente se presenta como personaje, es como un icono dentro de la historia. Y yo decía como, ¿cómo puede ser que en el primer tercio desaparezca? Obvio que este men va a aparecer después, te mencionan que es un maestro del Disfraz. disguise, del disfraz. Y después era como ya cachar quién era Kaito Kid en lo que venía, y ya era súper obvio después en todo caso. Pero para mí era porque lo del caso, como que cuando empezaron a hablar del color de los ojos de Seiran con esta otra chica, era como ya sé para dónde va. Entonces, si bien tiene muchos me la historia, para mí lo interesante de conocer por fin a Kaito Kid, porque yo jamás había consumido media donde él saliera antes. Aparte del capítulo antiguo. Sí, pues igual dieron un capítulo acá en el doblaje latino que salía. Sí, pero no era. Pero no era el niño tan gato de la noche. El niño gato de la noche. Pero no era tan importante como esta, tiene el doblaje original, tiene todas estas decisiones estéticas sobre como en la noche. Por eso creo que me emocionó tanto este capítulo, como este versus. Y aparte el final lo encontré, pero así fue bacán, como jugar con eso que podría haber ocurrido, porque yo decía, como esto no puede pasar en una película, obvio que no. Y la manera en que se resuelve eso fue bello, a mí me gustó mucho. Y bueno, Seiran es una gran otaku de Rasputin. De Rasputin. La weona fan así mal, y era como, es que tu antepasado, y la cuestión, ¿qué es el voto de tu antepasado? Uno no conoce ni al tatarabuelo, y voy a cachar quién está tatarabuelo. No, sí, hay una escena en la película que la encontré rozando lo ridículo con eso, weón. Que era al final cuando cachar, no, es que tenía ahí la foto de Rasputin ahí en el banco, así, tenía una foto así. Sí, decía como, y por eso le iban a cachar, y yo era como, pero esta weona está pillada. Eso la weona encontré un poco ridículo, no se los voy a negar, weón. Es que, bueno, sí, yo ahí como cuando vi esa parte fue como, como que todo el, como la estructura de ella como personaje fue súper pobre, como que si bien se cachaba de antes que iba a ser ella, la razón y todo era como, no sé, por último hubiese preferido que fuera una weona que se quería robar cosas nomás, por último, pero nada, es que mi antepasado y la cuestión era, ok. Se fueron muy a la volada, tal vez. Sí. Ya. Eso. O sea, te gusta un poco. Creo que lo que sentí es que te gusta harto la escena esa de cuando encuentran los dos huevos de Famed Ye, pero lo he dicho bien, y sale como todas esas fotos y toda esa escena. Creo que te gustó esa escena, eso estoy entendiendo. Eso fue bonito, pero fue como algunas cosas que pasan en Conan, como que se van un poco a la chucha. Porque ya han aparecido gente con casas extravagantes, gente como con secretos, cajas especiales, acertijos sobre cómo abrir algo y todo. Así que eso era como ya está dentro de la lógica, pero lo del huevo, o sea, encontré bonito que por fin ella encontrara cosas sobre su familia. Pero todo el setup, yo creo, a mí me hubiese gustado más que el capítulo completo se tratara de tratar de un ir y venir del huevo. A mí me hubiese gustado mucho más eso. Que hubiese sido solo lidiar con Kaito Kid versus Conan y el huevo. Eso me hubiese gustado. De hecho, les puedo adelantar de que en Japón igual hubo gente que se quejó, que decía que Kaito Kid había salido demasiado poco en la película, considerando que sale en sale muy poco. El flyer, toda esa hueva. Y lo ponen en la carátula en primer plano, po, en la media estafa. Y aparte que yo creo que para esa época el manga ya había parado, entonces debe ser súper frustrante para la época. ¿Eso, Pau? Sí. Así que eso, como que para mí como que hace que me guste mucho solo porque sale Kaito Kid, básicamente. Porque lo otro es débil, la verdad. Dale. Romy, ¿te gusta esta película? Mira, de las cuatro es la que menos me gusta. Ya. La verdad. Me da pena porque me encanta Kaito Kid. Y debe ser por lo mismo que mencionaba la Pau, como que me hubiese gustado más un enfrentamiento directo, más que Kaito fuese solamente como parte de la historia o parte de lo que estaba sucediendo. Como que, robé el huevito, ay, me atacaron la paloma, Ran rescata a la paloma, o Conan, no recuerdo exactamente quién rescata a la paloma, pero al final la terminan como cuidando. ¿Ran? Estaba con Ran, ¿cierto? Sí. No, Conan, si Conan la encuentra. O sea, Conan la encuentra, pero Ran lo cuida. Pero Ran la está cuidando. Sí. Entonces, yo estaba como, ya, pues, tienen la paloma, ¿cuándo aparece? Y no aparecía. Entonces, como que me gusta igual la historia de los Romanov y toda esa cosa, Rasputin, tal, etcétera, pero sentí que igual fue como un poco predecible, porque alguien que supiera un poco de esa historia, habría adivinado el tiro quién era la persona que estaba involucrado en todo eso. Entonces sentí que era un poco predecible. Me gustó el incendio final. No habíamos visto fuego. A ese algo nuevo. No fue una explosión, fue fuego ahora. pero creo que lo que más rescató de la película, además de la música, que la encuentro preciosa, en esta película en específico, toda la parte de la iluminación, de cuando ponen los huevitos y aparecen las fotos y todo eso, yo lo encontré muy bonito, muy emocionante, de hecho. Y la parte de Caíto haciéndose pasar por Chimichi, para... Yo encuentro que esa parte, mi cabeza explotó, porque además, bueno, yo sé que esto no es canon, lo sé, ya lo sé, pero ahí en pocas palabras como que muestran que Caíto sabe que Conan es Chimichi. ¿Cómo bueno, lo sabe? Eso sí es canon. No lo sabemos. O sea, sí, po. O sea, lo sabemos, pero no sabemos cómo lo supo, ¿cachai? Entonces él, como que en esta película, como que intenta mostrar que es por esto, ¿cachai? Que es porque hace él las mismas conexiones, po. Lo de la paloma y toda la cuestión, y la imagen, la foto, entonces yo estaba como, ya sí, esto igual podría ser canon, pero me gustaría que hubiera más información, que no nos dieron. Pero me da pena que no me guste tanto, la vi muy pocas veces por lo mismo, porque siento que tenía la esperanza de que Caíto apareciera más, y no aparecía, y me daba pena. Yo quería verlo más. Así que eso, pues, no me gustó mucho, pero... Como siempre, rescato las escenas finales que me dan fanservice, que son muy pocas en la serie. Entonces yo, para mí, estas son migajas, ¿cachai? Migajas. Entonces yo con esto sobrevivo. Me gusta. ¿Cabe? ¿Qué te parece esta película? Mira, esta película es la única de las cuatro que me hace tener sensaciones en contra. Ya. Mira, por un lado, le tengo un cariño muy especial, pero por algo un poquito que está fuera de la película, que esta fue la primera que vi, digamos, como en la cronología en la que tendría que haberla visto viendo la serie. No sé si se entiende. Como que la viste justo en el orden que estáis viendo la de TV. Sí, en el fansub que estaba como así, pescando como de a poquito todo lo que había disponible, decía que entre el capítulo, no sé, por inventarte algo, entre el 180 y el 181 ocurre esta película, y ahí la vi. Entonces fue como, ya, ok, entonces como en la época en que estaba, pasaba esto en la serie, esto, otro. Sí, aquí sale Hyper y todo. Sí, pues claro, sí. Yo creo que es como medio año después de que salió el capítulo de Hyper, probablemente. Por ahí. Entonces fue como... De alguna forma como que pude entender lo que quise hacer con la película, pero mira, sinceramente, la he visto solamente dos veces. La que era para grabar este podcast y la primera vez. Y la primera vez que la vi me marcó porque esa película me la vi después de que me operaron. Ah, sí, pues me acuerdo. Sí, onda, yo como que desperté al otro día, o la noche creo que fue, y pesqué mi celular y tenía la película descargada y me la puse a verla en mi celular mientras estaba como en la pieza del hospital. Igual eso me ayudó a como sobrellevar el post de ese momento. Y recuerdo haberme entretenido harto, pero fue como la primera vez que sentía de que aquí Conan me estaba acompañando, porque ni siquiera estaba mi familia en ese momento. Ya había una cuestión personal. No soy súper personal. ¿Cachai? Entonces como que le agarré cariño por eso, pero ¿sabéis qué? Ya pasó tanto tiempo de eso, ya ha pasado como 10 años. Y... yo lo único que podía recordar con claridad es cómo parecía la primera película, como que recuerdo muy bien el final, y no recordaba muy bien nada más. Así que redescubrirla ahora fue darme cuenta de que, bueno, como dijimos al principio, la película tiene hartos planos muy bonitos. Todos los primeros planos de Kaito Kid se ven, pero preciosos. Onda, ver volar a Kaito Kid en su ala delta es una obra de arte, de verdad. Onda, me gusta cómo él se da cuenta dónde escondió el huevo. Todo eso para mí está genial. Pero tengo problemas en temas de... Como dijimos que el anterior podría calzar el canon perfectamente. No necesariamente es que esté buscando eso en la película, pero hay cosas que me descuadran del personaje. Entonces me hace dudar si Aoyama lo estuvo supervisando tanto. Se supone que ponte sí. Ponte tú. Para que Kaito Kid pudiese encontrar el lugar donde escondía el huevo, tuvo que provocar como un apagón en todas esas cuadras. Y como que tenía una bomba programada. Eso de ocupar como un explosivo como tal es súper poco Kaito Kid. Hubiese usado una bomba de humo por último. Claro, hubiese dicho cualquier cosa, pero él nunca recurre como a artefactos que directamente pueden o indirectamente pueden Dañar. dañar a alguien, ¿cachai? Sí, es verdad. Entonces eso me descuadró caleta, como que me hizo mucho ruido. Fue como, no, esto Yama no lo habría hecho. O no, o yo creo que no lo habría dejado pasar. Porque realmente el personaje no es así y se mantiene consistentemente de esa manera en toda la serie, ¿cachai? De hecho, hay veces que tratan de acusarlo de crímenes que lo cometió en la propia serie y te das cuenta que no es porque lo conocís, ¿cachai? Entonces, bueno. O el mismo Conan dice, pues, dice como, esto no lo haría Kaito. Claro. O el inspector Nakamori también dice, como, estos como ataques nunca lo ha hecho Kaito Kid, así que no creo que sea él. Y tú estás como, oye, Sí. increíble. Claro, pero mira. Entonces fue como tan extraño y fue como ya filo, onda, si lo veo en el criterio de que la película corre riesgos, ya lo puedo pasar. Me descuadra, pero lo puedo pasar. Y bueno, ya automáticamente corren otro riesgo grande, que es como dispararle directamente a Kaito Kid. Y eso también fue llamativo para mí, fue como chuta. Sí, ves lo Ya, medio eso está acuático. vulnerable, igual fue curioso. Sí, eso igual fue acuático. Y que más encima que le disparen justo como al monóculo, o sea, la pista para identificar al asesino que viene después, eso recuerdo haberlo encontrado brillante la primera oportunidad. Pero puta, es que sabéis que ya verlo por segunda vez, ya estando como al día, no me hizo apreciar demasiado cómo se construye la trama. Bueno, por lo que dijo el abogado al principio, la villana realmente la película como que tiene una construcción muy débil. Onda, no sé, como que incluso puedo como empatizar más con cualquiera de los otros dos casos. Esto como que me parece ya muy exageradamente rebuscado. Como que es como, bueno, ¿para qué? No, podrían no haber hecho nada y no y hubiese pasado nada, quizás. ¿Cachai? Pero claro, había que tener trama, había que tener acción, había que tener puta momentos de gastar el presupuesto, como decíamos al principio, ¿cachai? Entonces fue como, uy, no sé, como que ya, ok, pero y aún así la película es entretenida, es disfrutable de ver. Sí, Y yo opino lo mismo de las cuatro, pero tengo sensaciones diferentes unas con otras, pero las cuatro son válidas. incluso hay un par de ideas que también se reciclaron para meterlas al canon, son un par de detallitos nomás. Pero digamos de que si fuesen, no sé, incluso para gente muy fanática de Conan, yo califico esta película, pucha, y me duró un poco. Pero la verdad es que hablando con ustedes me doy cuenta, la califico como de prescindible. Onda, no necesariamente la recomiendo. Porque ponte tú, incluso esa parte final, esa ya famosa parte final entre los fans, que es cuando sale Kaito como Chinichi y todo eso, yo te diría que en el canon hay escenas parecidas que son mejores. Ah, ¿en Se repite serio? harto también. Sí, entonces creo que con el paso del tiempo no le ha hecho demasiado bien a esta película. Le ha hecho bien por la parte técnica, ponte tú, toda esa parte del fuego es la raja, la parte musical, casi toda la música de la película de Kaito se usa en la serie recurrentemente. Y eso igual ya pasó a ser un clásico. Hay escenas muy importantes que tiene la canción esa que suena al final, que es como de la media depresiva. Hay escenas muy importantes que lo ocupan, entonces tiene mucho valor técnico. E incluso para el manga hay ciertas ideas que se pueden usar y quedaron bien. Pero como película así, standalone así, puta, reflexionándolo, creo que la dejo atrás de la primera. Pero y con todo mi pesar, porque le tengo un cariño sentimental, pero a eso también le sumo de que, si soy muy honesto con ustedes tres, nunca he sido muy interesado como por la historia, así. Como la historia, no la historia de con la historia como tal, la onda de lo que contaban de Rasputín, de la Revolución Lo Rusa, de como que mezclar la realidad con la sí, fantasía. a mí eso en general en la ficción y sobre todo en Conan me sobra completamente. Sorry. Sí, está bien. Sí, me parece bien. Así que eso, yo le pongo un puta un 5, me voy raspando. Sí, está bien, man. Esta es la que menos me gusta de las cuatro, la verdad. Ah, también. Sí, no, sí, bueno, creo que eso quedó un poco claro con los comentarios de todos ustedes. Yo me sumo a varios de los comentarios que dijeron, pero creo que la primera parte que ocurre en Osaka con el tema de Hathor igualmente tiene harto. Igual la encuentro así simpática toda esa primera parte de la película. Igual Sí, la película parte bien. la película parte bastante interesante. El tema de Kaito Kid te deja así como metido de qué es lo que va a ocurrir con las pistas que él da al respecto. Entonces, te esperas que va a tener un desenlace interesante, por lo menos en un principio. Y en ese sentido, la primera mitad de la película, bacán. De hecho, también es muy notorio que el presupuesto subió caleta, la animación también se puso recuática en varias partes. Todo lo que tiene que ver como con La carretera, así como en la calle, weón, los autos, todo eso está mucho mejor animado que las películas anteriores, entonces se cachaba la iluminación, la iluminación. También. Sí, bueno, también está la película donde empieza a estar el CGI en Conan. Muy así de piola, eso sí, por ahora. Y después, weón, se vería la cresta, pero ya es como la primera que empieza a entrar un poco el tema del CGI. Pero eso, la parte de Osaka la encuentro simpática, bacán y todo eso. Pero ya después la segunda parte, que es en este castillo, quiero comentar que esto es una weá netamente mía. Acá está hablando de weas personales ahora que lo habló Cabezón con su situación, como cuando estuve en el hospital y todo eso. Mi problema con la película es una weá muy mía, muy mía. Cuando lo estaba viendo decía, ya bueno, ya. Que por muchas cosas de interés personal, yo tengo una especie de fobia a la romantización de la tragedia que pasó con Nicolás II. ¿En serio? Sí. Yo, de hecho, como ultra fanático de Don Bluth, que es uno de mis directores de animación favoritos de la vida, yo odio a Anastasia, weón. La odio. Uno no sabía eso. Una wea personal. Le cuento que hueviar con una tragedia es una wea muy personal. Es simplemente una wea muy personal. Entonces cuando lo vi fue como vamos haciendo epicors esta wea, y es como es una cuestión muy muy de viejo culiao que no es el target de Detective Conan, wea. Era como eso, wea. Entonces cuando la vi dije ya bueno, nice try guys, dije buen intento cabro. Pero no es lo mío, no es algo que me llega muy personalmente, lo encuentro un poco como, a rato incluso un poco ofensivo, güey. Pero una cuestión, a mí me gusta la historia, son weas personales, no, netamente eso. Entonces cuando la vi fue como puta, güey, en fin. Pero la película, insisto, son todas estas películas son piolas, así que sigue teniendo la fórmula de Conan, si no estáis ni ahí con lo que acabo de comentar, igual te puede entretener el tema ese de que al final era evidente que era supuestamente como esta viñeta de María, bueno, y de María Romanova, bueno. Y era como, ya, sí. Puede ser que teniendo 15 años diga, ¡oh, sugoi! ¿Cachai? Así me imagino los caros chicos así como sudándose así la frente, diciendo, ¡narujodone! Así como, Pero la verdad es que no es una película para mí. Honestamente. Uy, chuta, ya. Igual es duro el juicio. Igual interesante, y voy a decir una wea muy que chucha, mega random, pero me gusta caleta esa escena live action de grabar el helicóptero al final de Tokio, son re bonitas, wea. Sí, de gacho. Sí. Al final eso es un clásico de las películas de Conan. Sí, esa es live action, sí. Esa escena. Y la parte del fuego es una escena muy Samurai Reincarnation, wea. Eso. Para mí es la mejor escena de la película. Sí, es que, bueno, es un cliché de cine japo que siempre funciona, weón. Siempre funciona. Así que... Y está bien animado, no, y la, además. Y la, y, claro, y la forma en que Conan como que arrincona... Oh, me salió un verso. Sí. la forma en que logra arrinconar a la tipa como cambiando las voces por todos los que había asesinado. Oh, esa weón me encantó. Esa weón sí. Fue como, uff, ya, está bueno. Ah, sí. Sí, pero eso, no, pero lo mío es netamente personal, es una wea que me carga la romantización de lo que pasó con Nicolás II, entonces por eso es una wea como es, pero weas nomás, weas cabros. Honestamente ni, no cacho, pero... Sí, está bien. Un día vamos a almorzar, weón, para que me conté bien esa wea. No, y Anastasia, conche tu madre, película repudiada, weón. La odio, weón. Yo amo Don Bluth, weón. Y es la película que más recaudó plata en toda su historia y la odio, weón. Yo ni la he visto. Mira, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es, weón? Por eso me molesta la wea. Anastasia de Don Bluth es el equivalente a que hubieran hecho una película mágica Disney de Ana Frank, weón. Ah, chucha. Para mí bueno, eso, sí. Para mí eso. Entonces como que la encuentro como tan de mal gusto toda esa weá que no sé. Pero es una weá netamente mía, ¿no? No, olviden toda la weá que estoy diciendo. Eso no. No, yo creo que te puedo entender, pero sí. Me falta contexto. Algún día me pondré al día con ello. Bueno, eso. Yo creo que pasemos a la última, ¿les parece? Sí, que bueno, creo que quedó claro que fue la que menos gustó de este grupo de Sí, de películas. nuestro grupo, sí. Y si le gusta a usted la raja, ¿eh? No se sienta culpable por lo que acabo de decir. Si usted no cacha toda esa weá, es una weá de viejo culiado nomás. Que usted disfrute nomás, páselo bien. Van a pedir un capítulo de podcast, nos van a pedir uno solamente para que les contéis qué chucha Rasputín. Imagínate hacer a Rasputín como personaje histórico, transformarlo en un genio maligno, en Anastasia, weón. No, conche, mi madre, weón. Saludos, weón. Igual te quiero, Don Bluth, weón. Es lo más grande. Bueno, y esta fue la película doblada en Chile. Y esta es la película doblada en Chile, sí, pido disculpas, me retracto por ese error. Sí, Encima, po. las otras películas son dobladas en México, todas, con este tema, así que es como, uff. Ahí elija su veneno, la verdad, si las quiere ver en latino, por último existen. No, yo defiendo el doblaje de la tercera. Yo lo defiendo. Y el canal de la TMS de YouTube está tan buena onda últimamente que también esas están ahí, bueno, en YouTube, bueno, no he cachado, la De verdad, hecho, bueno. voy a revisar, no se me ocurrió buscar ahí. Porque el canal Últimamente han estado subiendo Lady Oscar, entonces. El canal de la TMS está extremadamente buena onda. Anda muy rajón. Muy rajón, muy rajón, así que who knows, puede ser. Bueno, la cuarta película, la última que nos toca el día de hoy, es Mentante Conan Hitomino Nakano Ansatsucha, capturado en sus ojos en doblaje de latino. Salió el 22 de abril del 2000 y es esta película que tocó el corazón de mucha gente porque toca el tema de esta amnesia que recibe Ram por un trauma. Que puede ser, algunas personas lo pueden encontrar como fanservice nomás, pero la jugada es riesgosa, como dijo el Kage, dentro de Conan, creo yo. Muy riesgoso. Romy, ¿te Me gusta? agradezco. Romy, yo sé que a ti te gusta mucho esta película, así que quiero escucharte. ¿Por qué tanto te gusta? Saben ya, pues yo soy fan del fanservice. Cualquier escena, cualquier guión, cualquier palabra, un guiño, un besito, un mensaje texto, cualquier cosa me sirve. Y esta Te película imaginé con la foto lo tiene todo. de te imaginé con la foto de Misato diciendo y sabes, sabes. Sabisu, Sabisu, Esta película lo tiene todo. Lo tiene todo. O sea, para mí es canon totalmente. No me discutan ya. Para mí es canon. ¿Ya? No quiero discusiones. En mi cabeza es canon. Esto pasó. La cita en Tropical Land fue así. Shinichi fue igual de cursi en toda la cita, le regaló la Coca-Cola, la metió en la fuente de agua, con el reloj, toda esa wea gay, yo digo, perfecto, eso pasó, ¿cachai? Y que más encima después Ram pierda la memoria, pero qué joya más grande, o sea, ver a Conan desesperado porque lo recuerde y que le muestre fotos de Chinichi y diga, ay, ¿tú te acuerdas de él? Y ella queda como, no, pero cada vez que veo su foto como que siento nostalgia, yo estoy como, increíble. Todas esas escenas para mí son joyas. Me encanta. Me encanta que mostraran cómo Kogoro se le declaró a la Eri. La frase que usó, que fue una frase más cursi que la mierda, pero Como que no va con él. no va con él, no calza, y que cuando lo dijo Conan no lo escuchó, y al final, cuando Conan le dice la misma frase a Ran, diciendo, bueno, da lo mismo si me declaro total, ni se va a acordar de esta wea, le dice la misma frase que Kogoro, o sea, los dos weones piensan igual. Y yo estaba como, luego no puede ser esto. ¿Y Kogoro también es Tauro? No, no me imagino, no sé, no sé, cuándo está de cumpleaños. Digamos de que ese habrá que remate en el último 5 segundos de la película igual lo hace muy bacán, weón. sí, gana caleta la película, eso gana mucho. Bueno. Porque yo creo que ahí la película juega con la atención del espectador y dije, ah, ya se dio cuenta lo que dijo Kogoro, aunque no, uno no lo notó, pero Conan es curioso, se da cuenta de todo. Es como, ah, ya está citando a Kogoro, ok. Y entonces al final, uy, weón. No, pero es que, y para más, pa más encima, el hecho de que el colmo de Shinichi es parecerse a Kogoro, weón. Sí, Entonces, que haya pasado eso, le toca toda la fibra. Es demasiado épico, porque además Conan ni siquiera escuchó. Entonces, él de verdad dijo esa frase desde su corazón, desde su sentimiento. Entonces, claro, él ha dicho exactamente lo mismo, que le dijo lo mismo, así como que, ay, no recuerdo ahora. ¿Cómo fue la frase? Era como, te amo, padre. Eres la persona que más que a nadie en el mundo, algo así. Sí, te amo más que nadie en este mundo. Mira, la wea cursi, ¿qué dice eso ahora en el 2025? Creo que en este mundo no hay nadie que me guste más que tú, una wea así. No, sí, además que es demasiado épico, es demasiado épico. Yo creo que, no, encima después al final Rand dijo, ay, tú me dijiste esa frase para que me acordara, ¿cierto? Y yo la quedo como, no, pero bueno, sí, digamos que sí. Lo que tú digas. Para resguardarme, claro, para resguardarme yo. Pero a mí me encanta esta película, bueno, también me gusta el caso de los policías, que hayan tratado de matar al oficial Sato, que para mí es un personaje, yo sé que es secundario, pero aparece caleta en la serie, sí, entonces, me parece harto. Sí, pues yo en un momento dije, no la pueden matar, weón, estaba en shock la primera vez que la vi, y decía, no pueden matarla, porque es importante, ¿qué va a pasar con Takagi? Tienen que casarse, tener hijos, imposible. Entonces, yo... Bueno, aunque en esa época no la pescaba mucho. Bueno, no. Pero... Y también me sorprendió que yo nunca sospeché del hueón malo. Nunca, nunca, nunca se me pasó por la cabeza, porque además, no sé si se dan cuenta que el doctor se ve como súper súper pasivo, súper tranquilo, y después cuando aparece como en versión malo, como que cambia completamente su rostro. Y que como toda la cara, es verdad. Sí, debo decir que de las cuatro fue el que no le achunté, güey. Sí, y uno queda como, oye, ¿y esta persona quién chucha es? Y después cuando dicen, no, que era el doctor, yo estaba como, pero si no se veía así al principio de la película. Claro, pues, estaba en modo alterado, modo asesino, en serie, no sé qué wea, pero yo estaba como, oye, no, nunca me lo esperé. Yo creo que tampoco la atiné. Yo, de hecho, yo pensaba que era el ¿roquero? Ay, el roquero, sí. Tejía, o sea, la tenía toda. Sí, pues, el hijo del jefe de la wea. Yo dije, no, lo están encubriendo, están acusando a cualquier otro para encubrir al hijo. Porque como más encima estaba todo muy muy oculto, el Mercury no le quería contar al Kogoro porque era una wea cerrada en los policías, y estaba como, oye, esto está demasiado turbio. La historia es buena, me decimos, me dan fanservice, o sea, sube mi ranking, está en el top 3 de todas las películas de Conan en la actualidad, a ese nivel. Mira. Wow, perfecto. Nota 7, promedio 7. Porque tiene una nota, no puede tener otro promedio, no, mentira. Sí. Yo debo decir que yo descarté al tío, a Toshiya, al rockero, porque era una víctima muy fácil de la situación, era demasiado, demasiado, así como que... Era muy evidente que no, porque el más obvio nunca es Conan. A veces sí, un par de veces te traicionan con eso, pero en general no. Yo lo que sospeché era de la hermana menor de Tamotsu, Tamaki, esta que lo perseguía. Decía, cuando estaba en el concierto le decía, te voy a perseguir por todas partes hasta demostrar que mataste. Así, yo dije, weón, qué chucha, weón. Yo pensé que de verdad lo estaban encubriendo al hijo. Entonces yo pensaba que él era el culpable, pero yo que pensaba... no estaban encubriendo, sí. Yo pensaba algo así, como que me calzaba más que fuese como un trabajo en equipo o algo por el estilo. Puede ser también, de repente ocurre en Conan, así que... Sí. Más de uno, pues son como dos o tres que se ponen de acuerdo. Bacán. ¿Tú, Cabe, te gusta esta película? Pucha, ¿cómo lo digo? Estoy con la Romy, promedio 7. Mira tú, wow. Dile, vamos, mierda. Mira, es que mira. Hay una cosa importante. Porque, bueno, les dije que había de alguna forma visto las tres anteriores películas en otras etapas de mi vida, aunque la segunda no me acordaba casi nada. Esta la vi por primera vez ayer. Oh, ayer. El motivo por el que le hablé. Sí, sí, para sí. Para de hecho, vamos. De hecho, que nos colocamos de antes es canon por esto mismo. Vamos. No, y mira, si la segunda película me sorprendió por cómo se podía integrar el canon, esta me sorprendió por los riesgos que es capaz de tomar onda, incluso como, no necesariamente pasando ya del canon, pero, bueno, realmente si soy honesto, no entra por ningún lado, pero la calidad del riesgo que se toma es de verdad muy impactante. Hay unas tomas o unas situaciones que es imposible que el manga se atreva a reproducir. De verdad imposible. Ponte tú lo que decía la Romy al principio de que le dispararan a Sato, aunque tú supieras que va a sobrevivir. Si te pones en el contexto de la época, la verdad es que no estaba nada claro. De hecho, Aoyama podría haber tomado la decisión de matarle una película perfectamente. Sí, definitivamente. Si te pones en situación. Pero lo que pasa precisamente después, que es lo que le da el título a la película... Que está como raro, no sé, pues, con el charco de sangre de Sato y como que se lo lleva la cara, las manos, ver toda esa cara de choque en Ran, que es como mi... Bueno, es mi esposa, básicamente. Es como... ¡Uy! Es que me dejó para adentro, como que yo nunca la había visto como sufrir tanto con un incidente. Aunque no fuese canónico, me da lo mismo. Ese shock se logra igual. Sobre todo si te pones en el contexto histórico. Y como el como digamos el pretexto de la película está tan bien vendido, el resto del caso para mí se me pasó volando. Onda, y tiene una estructura igual, aparte de arriesgada, muy innovadora para lo que es Conan en general, weón. ¿Cachai? Onda, ponte tú. ¿Cuándo chucha? De verdad, yo creo que no existe ni siquiera un caso en el canon donde el malo sea un psiquiatra, weón. Yo no recuerdo ninguno de los que he visto, no. De verdad, no existe no, como no, algo... No voy a ir a consultar de los 1100 y tantos episodios en este momento cada vez, pero te bueno, yo creo que se los puedo confirmar. Yeah. Entonces también el hecho de que, no sé, pues, onda, es como si el típico, no sé, oficial Chiva, que sale muy poco al principio de la serie, fuese malo al principio por ayudar con un agua forense, no sé, como que no es algo que te haga sospechar de buenas a primeras. Y hubo un instante en la película que dije, bótate cacha, y fuese malo el guan del psiquiatra, de onda que los tratamientos que le da a Ransom para puro retrasar la memoria, y que puta, realmente sea él porque lo vio y la wea, y dije, puta, suena increíble la verdad esa solución, pero no creo, me suena mucho más que sea un trabajo en equipo, que aún así está muy bien, siento que igual la explicación de todo esto va a estar muy buena, muy creíble, muy bien, espectacular. Y entonces me pasó lo mismo que dijo la Romy. Vi al weón como que le cambió toda la cara y dije, weón, ese weón es el psiquiatra, no puede ser. No, no. Ay, weón, no lo podía creer. Dije, hola, esta weón me logró sorprender. Digamos, la premisa ya estaba muy buena, arriesgada, y estaba funcionando bien. Y el desenlace, yo creo que supera la expectativa. Onda, si parten así la película con algo tan desafiante como es provocarle un trauma a un personaje principal de forma creíble, resolverlo de esa manera creo que fue perfecto, porque hay que provocarle el choque al espectador para que la situación sea tan peligrosa como tratan de hacer ver, ¿cachai? Y lo hicieron muy bien, creo yo. Sí. ¿Cachai? Sí, onda, sí. La película tiene una sensación de peligro heavy. Muy heavy. Onda, hasta la gasa le disparan en el brazo, po. No, y la persecución en todo el parque con Conan tomando de la mano a Ran y después sube como a un yate con motor y Ran le pregunta, oye, ¿cómo aprendiste a andar en esto? No, mi papá me enseñó el jaguar. Mi papá me enseñó el jaguar. Pero tira todo de que es Conan, es como Shinichi 100%. Claro, y Ran queda como, pero si tienes como, no sé, 7 años, como cuando chico, cuando tenía 3, como imposible. Todo eso yo creo que funciona tan bien porque yo creo que es como Conan actuaría en una situación extrema. No le importaría actuar como Shinichi en frente de Ran. Sí, ya. Váyanse a la cresta. Claro, obvio. Por eso es todo tan creíble y siento todo que está tan bien construido. Y sin dejar de lado lo que decíamos al principio de la caracterización de los personajes. No siento a nadie fuera de papel. Nada. Sí, está bien. Bueno, y también esto también te permite cachar que existe como una continuidad dentro de las propias películas, onda. Todo se lo enseñó el papá de Shinichi en Hawái. Sí, para las 4 películas. Sí, todas esas cosas, sí. Oye, en Hawái no están de vacaciones, era como buen entrenar a mi hijo para que sea un líder de la guerra civil. Sabe hacer de todo, porque sabe disparar, sabe desarmar bombas, andar en yate, andar en avión. Tiene oído absoluto, puede andar en helicóptero, sabe tocar el violín, juega fútbol, ¿qué me falta? Y sabe ruso, sabe el alfabeto ruso, ya eso ya es mucho para mí. Eso me faltó. No le puedo hablar a Lola. Eso es lo que libra todo. Ya, pero anda a pedirle que hable sus emociones, el weón se caga ahí mismo. Yo voy a repetir el conocimiento que me dio mi electricista, que me dijo, los hombres somos hueones hasta los 40, eso me dijo él. Sí, puede ser, puede ser. Puta, sí, comparto. Puede ser. Pero el colchazo también es mujeres. Pero es como un... Es, sí. Es un, una frase muy famosa de Madonna. Dijo, yo fui una payasa hasta los 40. Eso, eso, de, eso de tener dificultades para expresar las emociones, sí, sí, comparto. Sí, además que son, insisto, son caros chicos, weón. Que Shinichi sea el grande, tiene 17 años, weón. Si un pendejo todavía, weón. Mm. Si está bien, weón. Si es parte del humor. Aún bueno. Así, como que también me sorprendió mucho la forma en que Conan toma decisiones tan rápido, pese a la situación tan, tan desesperada. Era como verlo muy líder nato. Mm. Bueno, siempre lo es, pero eso, esas decisiones como tan rápidas, onda, no, para llegar más rápido voy a subirme al skate y voy a andar en skate por el tobogán y pegarme un salto por aquí, por allá, como, bueno. ¡Ay! Ay, weón, qué increíble. Bueno, igual y se pasaron un poco de verga. Igual se pasaron de verga, pero es que mira, Shinichi sabía manejar un helicóptero, puta, sin mirar, siendo Conan, es como, ya, ¿para qué estamos con cosas así? Es un garistú culiado. Pero le sale bien, no me puedo quejar. Está bien, o sea, mira, sí, al final de cuentas es Conan, weón. Bueno, Romy dijo, qué caro chico, bueno, si tiene 5 cuando hizo eso, imagínate a los 3 años, qué caro chico haría eso. Bueno, Romy ciertamente no ha visto Glam School Detectives. No. Ay, no, por favor, no lo veo. No. Yo tampoco. No. Así que dejémoslo ahí. No lo hagan, porque reserven esas horas de su vida para algo mejor. Nada más bacán que tener a la jefa y presidenta del kindergarten controlando el mundo, weón. Así que. Pero sí, no, sí. Todo lo que dijiste son puntos súper válidos, cabrón. ¿Y qué podría decir como por último? Bueno, la película está llena de detalles que si conoces bien a los personajes te llegan. Ponte tú, el comportamiento que tiene Ran cuando tiene la amnesia es algo que aparte de que te provoca como una pena genuina, tú puedes sentir como lo descolocados que están algunos personajes. Ponte tú, que Ran le llama a Sonoko Sonoko-san. Uh-huh. Eso de verdad, Sonoko le descolocaba. Y sí. Eso verlo igual es como un detalle... Es sutil, pero decís como, chuta, es cuático, aunque tenga amnesia, sentirla como tan alejada a la amistad no, que tenía con Sonoko anteriormente. Le llega, pues después llora y todo. Sí, pues le llega. Todo ese tipo de detalles, cómo reacciona Eri, cómo reacciona Kogoro, todo como, bueno, como... Bueno, yo creo que es de las mejores apariciones de los Shonen Tante cuando logran capturar un weón y lo hacen de forma espectacular. Sí, bacán. Weón. También, la verdad... Como que todo el elenco tiene... Tienen razón, po, weón. Sí, po. Y solo que no... El weón se preparó bien para la cuestión. Claro. Pero Bota tiene su mérito. Le hicieron muy bien. Sí. Entonces yo creo que esta es la película que si yo tengo que elegir de las 4, es la que creo que ocupa mejor el elenco. Como que todos tienen su momento para brillar. Dale. Oye, ahora que mencionaste lo de la Sonoko, me acordé de esa escena cuando... Ran está en el hospital y Sonoko le toma la mano y le dice así como, no importa si tú no recuperas la memoria, yo voy a seguir siendo tu mejor amiga. Y yo estaba como, no, Leona, me muero. Sí, por eso comentaba que después lloraba y todo, pues sí, sufrió con toda la situación. Demasiado triste. Y lo más triste también después los detectives Boys le preguntaban por Shinichi todo el rato así como, ¿y te acuerdas de él? ¿Te acuerdas de nosotros? Y yo estaba como, no me acuerdo de nada, chiquillo. Claro, y lo que descoloca es que el propio Conan como que no le toma mucha importancia a lo que le pasa a Ran al principio. Entonces como después cacha lo que pasó, eso lo distrae completamente del caso por mucho tiempo. Sí, es verdad. Vale, de hecho, al inicio está como, nada, Ran está en el hospital, seguro se va a mejorar en 2 o 3 días. Después cuando les dicen el resultado final, queda Conan que como en choque, como... Sí, le produce como frustración. Claro, sí. Sí. Y una última cosa antes de que pase el Hayama. Bueno, me creerían de que la canción del ending de esta película, yo la conocía hace años, la tengo en mi playlist y todo el tema, y yo no sabía que era la cuarta película. Entonces cuando terminó la película y empezó a sonar esa canción, me fue la concha de su madre, no lo podía creer. Entonces fue como, ¡bueno, esta weá suena acá! ¡Uy, weón! ¿Cuál es? No recuerdo cuál es. Anata Gairukara. Ah, temazo, lo como al tiro. Uy, fue increíble para mí. Entonces fue como, ya, bueno, si ya no estáis lo suficientemente emocionado, toma, conchetumar. Fue como, no, un 7 esta weá. Ese momento no fan de Conan, pues al máximo. Sí, un 7 esta weá, no puedo calificarlo con menos. Bacán. ¿Pau, a ti te gustó? A mí me gustó esta en por lo de la trama que decían y como que se sentía súper complejo el caso. Pero a mí me pasa mucho con Conan que igual es algo que puedo ver chill o de repente casos que tienen estructuras similares, pero este de verdad era inusual porque estaba todo este secretismo ocurriendo y me gusta cómo está elaborado porque al menos todas las películas tienen como esta trama inicial que después deriva a otro y después te llevan como a otro caso casi. Que tienes que ir cachando cómo se conecta al anterior. Pero en este era como... Como que además era como... Hay algo dentro de la policía. Era como... Oh, hay algo ahí. Entonces, sí, también me pasó lo mismo que yo decía como... No, mentira, que era el psicólogo. ¿Qué onda? Y... Que estuvieran como también en esta parada de Eran, que demuestra como también lo amable que es como, pucha, se están todos arriesgando por mí, no quiero que hagan eso, hagamos esto sin avisarle a Conan, que un cabro chico, que yo no sé por qué se está tirando tanto para protegerme, no quiero que haga esto. Y encima que tiene esto de que agarran al gallo y después resulta que sí era, pero dice como, no, se equivocaron, pucha, estos cabros chicos. Y a veces pasaban cosas, especialmente cuando van como a la parte de arriba de esta como de esta montaña, que yo decía, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen lo de las mismas películas de terror que huyen hacia un lugar donde no tienen escapatoria? Y al final se había, estaba todo planeado, así que no, fue súper interesante y al final era bonito ver que, pero era obvio, pero que al principio no ocurría, que era que Eran se como empezaba a acordar especialmente de cosas de Shinichi, ¿no? Otras cosas. Fanservice. Sí. Sí, total, total. Pero es algo creíble dentro del fanservice. Sí, sí, puede ser. Es que, bueno, a mí el remate final lo que hizo que valiera la pena, la verdad, un poquito para mí. Para mí, la verdad. Me gusta. Sí, sí. No sé qué opinar algo más, Pau. No, estoy bien con eso. Dale. Yo debo decir que en un principio, bueno, yo esta película la vi de las últimas que vi de este de grupo, la había visto como en 2021, 2022 aproximadamente, de cuando estaba viendo las películas de Conan, y cuando la vi la primera vez, al principio no estaba muy convencido de la película, bueno, como que sentía ya la buena amnesia interesante por el personaje de Ran, pero el caso en sí como que no me atrapaba tanto, al principio estaba así como ya, sí, puede ser. El hecho de que haya sido al final el cirujano, que se llama el personaje, él, como les digo, es el caso que no caché, la verdad me sacó así un poco de onda, y dije, ya, y cuando cuenta la historia, así dije, ya, ok, bacán, y cuando la vi, ese momento, cuando lo vi la primera vez, y cuando salió la escena esta que están comentando ustedes de Conan, diciendo, no, esta cuestión de que básicamente se le confiesa a Ran, debo decir que yo cuando la vi al principio igual, como que me reí un poco, como que sentí que el fanservice había cruzado tres pueblos más adelante, güey. Al principio como que no me lo tomé muy bien, dije así como, ah, ya, no es canon, así que da lo mismo, pero... A mí lo que me salva de la película y por eso la encuentro piola y me la disfruto es el remate del último 5 segundos cuando Conan se da cuenta de que hizo exactamente la misma weá que probablemente el loco que menos quiere ser en su vida, que es Kogoro. Para mí eso como que salvó toda la película, para mí, weón. Yo sé que ustedes disfrutan del fanservice y la weá. Yo al final dije, lo encuentro un poco pasado a la puta, pero ¿sabéis qué? Es Detective Conan, está bien, loco. Es una weá que se da y lo aprecio bacán. Para la gente que lo disfruta, bacán. Pero para mí, la genialidad que fue los últimos 5 segundos de la película. Los últimos 5 segundos cuando sale esa escena diciendo Conan así como, weón. Los postcréditos. Los postcréditos, sí, para mí ha sido postcrédito esa weá. Chistosamente, esa weá para mí me salvó la película. La encuentro fanservice. De las 4 es la que encuentro más fanservice. Y eso puede tener cosas buenas o malas dependiendo de su gusto. Yo lo corté al principio, fue como no sé si esto sea para mí, pero al final lo valió. Al final, últimos 5 segundos me reí, dije jaja, de verdad. Y piensa que creo que la propia Eri le dice en la serie a Conan cuando lo conoce que por favor no sea como Kogoro. Sí, pues por eso, esa buena que me da risa. Entonces, por eso lo disfruté. Lo corté acá. Pobrecito. Pero, la falló ya. Sí, pero debo decir que tengo esa pelea de que no sé si. No sé si la 1 o la 2 son la que más me gusta. Después vendría esta para mí. Eso. ¿Y no te gustó el remate que le dijo Conan, creo que al oficial de policía, que le pregunta quién chucha es en realidad? Hoy no y le dice la frase, no necesitas saberlo. Not to know. No, no, eso sí, bueno, el inglés de Conan, bueno, mi momento favorito de todo el inglés de Conan es cuando muestran el reloj y dice que salía en el micrófono y que salía Mike y lo tradujeron como Mike, como el nombre Mike, Mike, weón. Yo, weón, que aplaudí, weón. Yo aplaudí, me levanté el de mi asiento y aplaudí, weón. Grande Japón, weón. Son los más grandes, weón. Pero eso sí, al final de cuentas quiero decir, así como cerrando todo este tema, porque ya estamos terminando, nos queda poco tiempo, que las cuatro películas para mí son piola, las encuentro simpáticas, las encuentro bacanes. Al final de cuentas yo estaba diciendo que por muchos años evité ver todas estas cosas porque las consideraba relleno, pero siento que funcionan, cumplen. Para mí cumplieron, lo pasé bien y valió la pena haberlas visto. Esa es mi opinión del tema. Son las mejores películas de anime que he visto en mi vida, ni cagando, pero son buenas. Son buenas películas. Esa es mi humilde opinión del tema. No sé si alguien quiera decir algo más. Bueno, era lo que decíamos al principio, de que si acaso estas películas, independientemente de que sean de Conan, pueden ser buenas películas de anime en general. Yo creo que la conclusión que podemos sacar, digamos, un poquito al limpio con todo lo que conversamos, es que cada uno creo que quizá tendrá una o dos películas en particular que las puede encontrar como buenas en general. Ponte tú. Yo creo, yo de verdad creo, no sé si mi fanboyismo hablando, puede que sí. Yo creo que la 4 es una buena película en general, weón. Ya, está bien, amigo, está bien. Opino exactamente lo mismo. Yo creo que debe ser porque somos muy más fanáticos y somos más locos. También, es que sabéis que también yo creo que ahí la animación llegó de verdad a otro nivel. Sí, es que, Onda. Insisto, me estaba comentando, el presupuesto sube y sube conforme van pasando las películas, weón. Sí, pues y es como en Esta todo, lo puedes notar en película. todos sus aspectos. Esta es la película a la que yo hablaba al principio del capítulo, que es como, ¿sabes qué sobra plata? ¿En qué querés animar? Yo te lo pago. Haz la guay que queráis. Sueña, sueña. Así, y esta película. Tiene un Sí, momento me di bacán. cuenta de eso, por el tema como de las islas temáticas. Porque podrían no haberlo hecho así, podrían habérselo ahorrado, pero fue como, hagamos, tráiganse a alguien, pum. ¿En qué te gustaría haber trabajado? No sé, como que yo Claro. creo que mandaron un sueño. Yo creo que hicieron eso. En conclusión, sueña. Bueno, tuvieron al propio Yama dibujando en la mesa, porque imagínate, así que todavía. Hoy también quería comentar, como yo que me gusta el tema del seiyuu, creo, estuve averiguando, pero creo que esta es la última película que hizo Kaneto Shiozawa. Que esta película salió en abril del 2000 y él falleció en mayo del 2000. Entonces fue como, Uy. sí. Esa historia que la comentaba Kaneto, se cayó una escalera, weón, se mató. Una historia bien, bien, bien brígida, pero bueno, él tenía una voz así como tan deadpan, así hermosa, así que paz ¿A quién descanse. hacía, perdón? Ay, al del otro detective del grupo de Conmegure. ¿Giratori? Giratori, sí. Con razón, me suena distinta a la voz de la serie. Yo lo escucho y digo, weón, esa voz melosa clásica que tiene este compadre, weón, infaltable. Ah, y después no, después cambió por otra persona. No, disculpen que no me sepa el nombre del otro sello, pero es muy diferente. Sí, no, Muy sí, no, diferente. se nota el tiro. Que Kaneto Shiozawa era seco, güey. Tenía una voz muy, muy, muy cuática, muy, muy única. Así que en paz descanse, Bueno, amigo. cuando cambiaron a Akira Kamiya también se notó mucho el cambio. Sí, pues, sí, pues. Pero eso fue de viejo ya, pues. Sí, pues. Ahí le pusieron la voz de Jing Freaks. Exactamente. Tal cual, Yo sí. debo decir con Shiratori que como es un personaje que según yo lo entró por las películas, yo todo el mundo rato estaba como, este weón lo van a convertir en algo o algo tiene, porque sabe tantas cosas, porque es súper absurdo que Mori y el, ay, se me fue el otro, el que siempre aparece del Megure, Megure, principio, Megure, que Megure. Megure sean como tan derpa sus cuestiones. Y en cambio este men sí cacha cosas, sí le No, interesa no, el sí, mundo, no es no, no, no, no como quiero adelantar mucho, pero es efectivo de que el compadre empieza a cachar más y más cosas en la serie, así que. sí, como que él es como real avispado de del tema. Y a mí me llama mucha atención porque de repente digo como, quizás este weón es algo más. Y de repente, no sé, como en 300 episodios más van a decir, es que en verdad él, tarán, y como, ¡oh! Mira, no, no sé si ¿Te digo? ¿Te No, digo? no, no le No digáis, pues. puedes, no puedes. No, yo O sea, prefiero que sí no. quiero saberlo, pero no en el capi, no podemos hacer en el Sí, podcast. si quieres Bueno. ahí opta record, pero sí, no, eso prefiero que Sí. no. Pero es un personaje Toca. importante en la serie, eso no cabe duda. Y lo último que quería comentar para cerrar el podcast y antes de ver los saludos, es lo que le había prometido, pues cabro. El año 2016, Japón hizo una encuesta hermosa para decidir un montón de cosas sobre Detective Conan. Y una de ellas fue elegir cuál era la mejor película de Detective Conan según los fanáticos allá en Japón. ¿De veras, ya? Ajá. ¿Ya? Y la, ¿me interesa? Sí, sí, sí. La que ganó en el primer lugar es la séptima película del 2003, esa que pasa en Kioto. ¡No! Esa, yo la he visto, esa de la cabra, esa que cantaba esa canción y la escuchaba a Hattori cuando era chico, se enamoraba. ¡La calle! Sí, esa yo la vi hace tiempo atrás y... No, es que tengo que comentarlo. Justo ayer le comentaba al Cabe que decía que mi película favorita era la 7 y que a pesar de que he visto muchas, muchas, muchas películas de Conan, las he visto todas, siguen saliendo, para mí sigue siendo mejor la 7, la del 2003, como que no la cambio, como que sale en película y digo, no es mejor que la 7. Bueno, es mejor que la 7. Y ahora que sé que es la más popular en Japón, digo, ya, estoy bien con el fandom. Está bien. Yo le dije a la Romy que no recuerdo mucho la película porque también la vi hace mucho, pero sí recuerdo muy bien la música. Y el ending de esa película lo escucho casi todos los días. Es bacán. Sí, es buena la película esa, es buena. También la encuentro en tal categoría para mí, es una película buena y eso. No me matan ni así al máximo ninguna, ya, pero es buena la película. Y para las películas que hablamos el día de hoy, en tercer lugar, que el puesto más alto de esta, es la cuarta película. Genial. En quinto lugar está la primera película y en séptimo lugar está la tercera película. La segunda película no está en el ranking. Curioso. Hayama, así por saber, ¿dónde está la 5? Tendría que revisar ahora en el link porque lo anoté. Me voy a poner el link en Hanagumi, eso sí, porque lo busqué en Archive. Ese sitio ya no existe, pero lo encontré en Archive. Lo voy a poner de fuente en Hanagumi. Para que lo vean ya, de ahí. Que justo que la 5 es mi película favorita, de las que he visto. Ajá. Creo, si mal no recuerdo, la segunda era la cuando van a Londres. A Londres. ¿A Londres? El del asesino de Baker Street. De Baker Street, sí, esa. Es buena esa. Es la sexta, la película, sí. Buena, buenísima. Sí, esa es la segunda. La del juego virtual. Y otro subidón de animación. Es que son estas dos películas putos mil, Pau. Que lo comento nomás. Esa salió creo que en el 2002 o algo así. Sí, la anterior, la que salió en primer lugar. Pero eso, quería comentarlo para que sepan. Y con eso, básicamente, casi nos platinamos Conan. En realidad, lo único que nos faltaría hablar, pero una cuestión así como tan... esa hueá sí que es fanservice puro, el OVA, donde salen con Jaiba y como... Y Magic Kaito y... Es muy random esa hueá. Pero esa hueá dura como media hora nomás. Yo dije, ya, no sé si va a otra curioso, porque uno va muy LOL. O sea, ¿se puede sacar cosas de ahí, pero para durar 3 horas? No. A menos que la queréis ver para ahora. Lo ending. No sé, ahí veamos. Porque, bueno, Jaiba, bueno, el remake de Jaiba está bonito. Sí, no he visto nada. Le pusieron caleta de pino y Minami Takayama es Jaiba, así que... Se siente como anime, como se siente la acción, se siente hecho con mucho amor. Así que está en Netflix, por cierto. Sí, yo vi el primero. Sí. Yo vi el uno. Sí, está bueno. Ya iba de esas series que vi el penúltimo capítulo, nunca supe cómo terminaba, nunca supe qué se trataba. Yo la vi acá, era simpática. Es muy light, eso sí, al lado de Conan, por supuesto. Pero bueno, lo más seguro es que terminen la serie ahora, si es que no se terminó antes. Bueno, no. Si la diferencia ahí es que pueden ahí inventar lo que quieran, bueno, si hay chip libre en esa adaptación de Jaiba, porque lo estuve leyendo, así que bacán. Ah, ya. Pero eso, hermoso, maravilloso. Yo creo que voy a los saludos, ¿les parece? Vamos. Vamos a los saludos que tenemos el día de hoy, nota con Yosa, que es hermoso. Primero tenemos a quién más, pues, ¿quién más? Don Seicadito. Que está, el único que dice que está así como emocionado. ¿Por quién será el invitado en esta ocasión? Bueno, la Romy. Saludos, cercadito. Ajá. Después está Jam, que dice saludos. Solamente puedo decir que Conan, para lo más grande. Conan bailando para, weón. Temazo, Ahí bailamos, temazo. sí, sale, una maravilla. Yo me aprendí esos pasos y nunca los pude interpretar en vivo. Bueno, todo, no es tarde, amigo. Algún día. Si sale el karaoke otra vez, prometo hacerlo. Muy bien, muy bien. Después está Buritsu, que dice saludo a Hayamitra, a Wi-Fi de Chile, a los invitados. Tengo mucha penita, ya que por allá en el 2002 perdí un pack de las 5 películas en DVD. Oh, para decir en el 2002, los DVD eran caros, bueno, así que... qué doloroso. Dichas películas eran japonesas, sub y doblaje españolísimo. Dicen que un peruano hizo la pega. Son un crack. Mira, ahí tiene. Sí, pero sí, yo confirmo que estaban en las ferias esas películas, así que... Sí, la feria lo dio todo. Sí, no una película que tenías que buscar en una tienda de anime. Una película que era muy... Era podía dar las películas y no la serie. Sí, así de Lulz. Bueno, saludos por eso. Después viene The Brighter, que dice, las cuatro son tremendas. Así de simple. Bueno, la tres. No, insisto, si yo por mí es una tranca personal, pero igual la voy a pasar bien, si está bien. Después viene David Nicolás, que dice, de las cuatro primeras películas, mi favorita es la 14ª víctima. Me parece genial. Estoy jugando con los números de las cartas inglesas de los kanji y los personajes cercanos al gran Kogoro Mori. Acá, el único, el increíble, el maravilloso detective, Carlos Guzmán. Por otro lado, si bien la primera película tiene todo un peso importante para Conan como franquicia y que permitió que siga viva hasta el día de hoy, le lo comentamos, mira, esta persona ya lo sabe, está enterado. Siento que la más floja de esta es la 4, de estas perdón, de estas 4, perdón. Perdón. La primera, casi como un capítulo de larga duración. Ya lo comenté, eran tres episodios. Episodios pegados en uno. Sí, perdón. Y dice, postdata, si bien se aleja un poquito el límite del podcast, mi película favorita de Conan es la 6, que es del 2002, la que se trata de el videojuego la de Sherlock Holmes en la el videojuego. Virtual. El asesino de Baker Street. Sí, lo comentamos, la comentamos, por lo menos, no es malo. Así que, oye, gracias, saludos, Davis, muchas gracias. Y después viene Akira Mishima, que dice que buenas películas, ni idea cómo han mantenido series de películas por tanto tiempo. Conan sale a comprar pan y hay un asesinato, un suicidio, un rapto, bomba y un perro perdido. Más dieta no puede ser. Es verdad. Es real, honestamente. Es real. Sí, saludos. Shinigami. Shinigami, sí, po, el ángel de la muerte, le decían ahí, hermoso. Uh-huh. Tengo también a Joystick, que dice, me encanta, me gusta la fórmula, el doblaje latino la lleva y el señor añito un personaje. Bueno, está hablando de, yo creo que está hablando de la serie, de ser en general. ¿Sí? Saludos, amigo. Después viene Dani Yang, que dice, saludos a ti y a la Pau y a la gente del programa, y mucho tiempo pasó desde el episodio de Conan hasta el actual. Y pensar que la primera película iba a cerrar la historia de Conan y llevan 28, lol. XD. Que vean, hermoso. Y nos quedan como 10 más, yo creo. No, la película 90, weón. 15 más, 15 más. Y no, y después cuando lleguen a la película 80, van a hacer los remakes de las 80 películas, weón. Se vienen. Ay, uy, no. Y ahí van a empezar a transmitir la versión Kai del anime. Sí. Y Daima, va a ser más chico, van a tener 2 años, weón. Relleno. Sí, todos los capítulos canon juntos. Todos juntos, sí. Saludos a Danilla. Después viene Jorge Pérez, que dice, hola chicos, lejos lo que más me gustaba de la serie era cuando Conan o Carlos Guzmán, XD, acorralaban al culpable y esta termina confesando todo. Habían casos muy chocantes. Bye, bye. Bueno, habla de la serie en general. Saludos, Jorge. Mm. Uh-huh. Bueno, han pasado 4 años desde la primera vez que hablamos de Conan. Sí. Yo creo que está bien hablar de Conan. Está bien, está bien, sí. Y también tengo a Alex Opaso, que dice, hola Hayama y a la Wi-Fi de Chile. Detective Conan es uno de mis top 3 de anime favoritos, así que podría hacer un hilo comentando, pero sería muy latero. Con respecto a las películas, los recomiendo totalmente para quienes no la hayan visto y para la gente que le da miedo ver anime por cantidad de episodios. Así que las películas son una buena alternativa, siendo autoconclusivas, y en cada una se hace un breve resumen antes de comenzar. Un último saludo al señor Ñañito, a la familia Churrubiate y al tío Carlito Guzmán. Mira, el doblaje se va a venar por siempre, weón. Sí, no hay nada que hacer. Señor Ñañito. Señor Ñañito. Eso es lo que tengo yo en mis redes sociales, Pau. Ya, vamos por Instagram, que no son tantos, pero son comentarios como largos y armados. Vamos. Los primeros a Pau. Hanso, que dice, uy, de esas solo conozco la segunda película. La otra vez no había alcanzado a comentar del capítulo sobre música. Ah, pero... ¡Ah, chucha! Pucha, no puedo... Lo que pasa es que no corresponde al capítulo, así que lo siento, pero yo no lo voy a leer, porque no... Es muy larguido, no, sí. Está un poco corto es de tiempo. Es largo y se habla mayoritariamente como de música japonesa. Dale, lo lamento, sí. De hecho, me han llegado hartos comentarios, sí, de que quieren otra... Un re de ese capítulo, pero ahí veamos. Uy, te voy a dar una vuelta media rara, pero... Sí. Pero siempre tienen que ser del capítulo los comentarios. Sí, para saludos, no... amigos. Hoy no es más. Besitos, besitos. Gracias por sí. comentar. Mm. Pero gracias. Está Strike Noir que dice: saludos, señorita Wi-Fi 802-11B Chile. Es tu modelo. Modelo, modelo de router Wi-Fi, Pau. Ah, ya. ¡Lol! Don Hayama, invitados. Sincero, con mucha tristeza que no hice la tarea game, pero pude atestiguar peligro en el rascacielos en función del Animus en la U, recordando con cariño que me emocioné, todo pegado con Z y un acento en la E. Casi hasta las lágrimas, mucho con la escena final con este tema cantado, primavera de 98-99, y el boomer que me diga, nah, no era para tanto, era puberto y fácil de sorprender. Era puberto y fácil de sorprender. Ah. Y dice, Absoy el Buritsu y Twitter. Y dice que lo chupe Elon Musk porque nunca le va a decir X. Que lo chupe Elon Musk. Saludos. Sí. Muchas gracias. Saludos. Como modelo, Dios. De la de las películas, que este es el Carlos Gendo, que ha estado con nosotros antes. De las películas solo vi la primera cuando la pasaron por Ilion Kodama. Ah, me gustó sí. ver una trama más compleja que el asesinato de la semana de siempre, fórmula que ya me tenía chato, por cierto. El detalle de los colores en el desenlace también me gustó bastante y quedé encantado con el Andy Happy Birthday. No tengo mucho más que aportar, solo mandar un gran saludo al Mentaitei Waifu Pau y al inspector Hayama y a la figura de negro y pitoso. Ah, sí, pues sin... la, sí, pues la Robbie figura de negro, sí. Sí. Aparezco en todos los capítulos. Muy bien. Está atrás con su ojito así, ching. Podría ser. Bueno, haz cosplay de la figura de negro. Sí, lo tenemos en el tiempo. ¿Vieron? Existen. Sí, hubieron. Sí. Sí. Qué maravilla. Yo... También hubo whisky tequila, no me acuerdo cómo se llama. Hace no tanto, hace un par de semanas me pasó en Twitter que había un canal, creo en TikTok, de una persona que hacía las recreaciones de todas las weas de Conan con el traje negro. Kansawa. El baile con el perrito y toda la cosa. Toda la cosa. ¿Eso? El baile con el perrito. Eso es todo lo que tengo en Twitter, en Instagram, perdón. Ya. Yeah. ¿Estamos entonces? Sí, estamos. Estamos. Oye, Romy, que viniste acá por primera vez, estoy muy, muy agradecido que hayas venido a Otaku no Shosho. Yo también estoy muy feliz, de que Pau me haya invitado. Creo que es primera vez que hablo tanto de Conan y que la gente me está entendiendo. A veces cuando hablaba con mi amiga, ella me quedaba mirando y como, ya, ¿y por qué pasa eso? Y yo estoy como... Ay, te lo expliqué hace como 3 semanas, ¿no te acordás? Obvio que no, pues ni me gustaban. No me estaban tomando en cuenta. No. Pero ahora sentir que las personas tenían también una opinión diferente o compartida conmigo, increíble. Lo pasé súper bien, me encantó compartir mi experiencia y espero que se repita en algún futuro para cualquier otra cosa. Bacán, gracias Romy. Y bueno, fue... Solo nos tienes que decir que te gusta. Sí, ahí lo podemos ver a futuro, no hay ningún problema. Ahí lo podemos hablar, sí. Y cae nuevamente, muchísimas gracias por haber estado en Otaku no Shosho, amigos. O sea, lo agradezco mucho, mucho. El gusto es mío. Yo creo que puedo como agregarle como al saludo que grabé anteriormente como la experiencia de este podcast, porque siempre hablar de Conan es algo que como que me llega mucho al corazón. Onda, la paso especialmente bien y es bueno tener un espacio y poder explayarse en algo que a alguien le guste tanto. Y también especial gusto en haber hablado ahí con la Romy, porque nos entendimos muy bien al tiro al respecto. Entonces, sí, estas instancias son lo que provocan cosas así de especiales y, bueno, siempre agradecido. Yay, vacancito, todo bueno. Y grande Gocho Llama ahí forrándose de las lucas, gastándosela en Las Vegas, ¿eh? Un campeón. En Mayón, sí. Así de bacán. El próximo episodio de Otaku no Shosho se viene bien bueno. Este fue el episodio de la Pau y tomó uno bueno. Nuevamente Rumiko Takahashi vuelve a Otaku no Shosho. Vamos a hablar de las adaptaciones en OVA de Mermaid Saga. Oh sí, señores, vamos a hablar de los dos hermosos OVA de Mermaid Fall y Mermaid Scar. Esta es la raja, porque es cuando empieza a notar por primera vez ya realmente bien el amor al yokai y a toda la locura fantasmal de Rumiko Takahashi, que muchos años después ya lo tiraría al máximo con Inuyasha. Así que va a ser bien interesante, ¿no es cierto, Pau? Sí. Sí, de hecho, también lo estamos haciendo porque está medio contingente hablar de la tía Rumiko. Sí, la tía Rumiko en mi corazón, en mi cocoró, siempre va a estar ahí presente. Así que, tú sabes, pues yo saltando una pata. Uh-huh. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nocioso. Muchas gracias por escucharnos, cabros. Nos vemos. Que estén bien. Itzumajitots. ¡Mataron al señor bye Ñañito! Bye. ¡Señor Ñañito!